Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 86. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Ok. O el 34 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Papito, el de King Kong. Carlos Estoico. Arturo Fonseca. Que pasaba casualmente pasó por aquí. Casualmente. Casualmente pasó por mi puerta a las 8 y media de la noche. Exactamente, sí, así, a la hora. Ah, pues pásale, güey. A la hora que grabamos, ¿verdad? Vengo en suplencia de todos los demás. Yo también pasé casualmente a la casa de muchachas compañeras de la escuela. ¿Y si cascó? Pues en alguna ocasión, no tan contundentemente como la del Turi, ¿verdad? Sí, claro. Así como que, ay, bueno, no, ay, no me acordaba. Oye, y hasta se quedó a cenar, cabrón. Bienvenido, Turi. Bienvenido, John Limanauta. Sí. Y Lord Tuétanos, queremos mandarle saludos a... Ahora sí, saluditos, ahora sí está nutrida la lista. Primeramente quiero saludar a mi amigo Abdel Morales. Carnal, te debía los saluditos, es que primero no te había agregado al Face porque no lo había abierto, te lo comenté ahí en Inbox. De hecho, neta, no lo abre. Sí, es verdad. Y luego después, ya cuando dije, le voy a mandar saludos, olvidaba tu nombre, carnal. Entonces ahora sí, de plano me lo apunté para poderte mandar tus saluditos. También ¿Es el tatuaje que traes? Sí, el del corazoncito con la flecha. Sí. Ay, no, ese es el de Ernesto. también por ahí a las personas que amablemente me hicieron un favor de agregarme a mi Face personal, de todos los que nos han escuchado, también muchas gracias a todos ellos. No son demasiados, pero pues ahí ya fueron... aceptados. Si ven que hay poca actividad, es que no he movido mucho últimamente el Face después de las crudas morales por cosas que no vienen al caso comentar. Entonces, mientras se olvida todo lo que hice y dije y escribí. También, desde luego, a mis hijas, a Valeria y a Merenice, quiero que escuchen ahora sí este programa, que es el que están esperando porque les gusta el tema. También quiero saludar ahí al Dani y a Andrea Santamaría, que nos van a hacer favor de escucharnos por primera vez y que pues ahí van a estar atentos a ver qué les parece. Ahí con la voz sexy que tiene la Santa María, si un día se viene aquí a patrocinarnos alguno de nuestras secciones. Y de paso agradecerle por haberme ido a buscar al Cemefo. Lo mismo que a Chely. Chely, muchas gracias por preocuparte. Hombre, de veras, qué buena onda. Sí, es que desaparecí el sábado. Me fui de pachanga, pues ya ven ustedes que salió la nota del Chapo y dije, pues cómo nomás él. Se me hace que entonces... ¿Te saliste por un túnel? No, yo salí por la puerta grande, como gran jefe. Y desaparecí. Esto no es habitual en mí, pero tampoco es raro, sino que en algún momento pensaron que yo andaba ahí de loco en la moto. Y ya me hacían en el Cemefo en la mañana y era un escándalo allá en la casa, que es casa de todos ustedes. Y sí, muchas gracias por preocuparse, allá la Chely, por ir a buscar mi cuerpote y al Cemefo. Y todo el rollo. Entonces, un saludillo, pero aquí estoy todavía, me voy a quedar hasta que se acabe la película. Vámonos los que siguen. Turi. Bueno, pues como siempre. No venía preparado, te digas. No, pero. ¿Y por qué traes una lista? Es como un acordeón, güey. Ya no le tomo screenshots a los saludos. Se lo viste bajo de la falda, ¿verdad? No, como siempre, pues allá mi mamá, que ahí más o menos está al pendiente de lo que nos decía. Oye, ¿qué te dijo? Porque la otra vez. Qué vergüenza. Qué pena que nos escucha. Escuchó un pedazo. Qué bueno. Pero wey, nomás escuchó así que pues el invitado y luego le comenté que Carlos había dicho cuando le cortaste Oscar. Que dice que viene a relevar aquí a Turi. ¿Qué dice? Y luego en el siguiente, ya que dijeron de que lo han de estar exorcizando todavía. Sí. Y luego se queda así, pues, ¿qué tanto dijiste? No. Pues, está grabado. Está grabado. Se llama un gran enemigo. Aunque sí, luego me levantan falsos, pero no se edita. No, pues sí. Lo que tú digas, don Porfirio. Tirano. Jail Tuétanos. No, sí, un saludo a mi mamá. Y ¿Mi mami? Sí, a mi mami. Sí. Ahí que estuve al pendiente ahí de mí, que... Pues ahí con esas migrañas, todo eso. Muchas gracias, mamá. Y pues es todo. Muy bien. Pues yo sí tengo de a montones de... Ah, no, entonces yo quiero decir más, pues. Ay, yo también. De a montón saludos a Liliancita y a Manita, que por cierto Liliancita ahora no me peló. Se fue con todos sus primos que vienen de otras partes del imperio. Y nos dejó sin cena. tuvimos que comer humildes tacos ahí. ¿O cómo dices? ¿Tacos? Taco. Tacos. Taco. Tacos. Tacos. Mexican taco. Mexican para que entiendas taco. Sí. Mira, pues hoy están estar buenos fiesta, tacos, ¿no? A todos nuestros amigos de la 501, que estoy muy emocionado porque el domingo que viene es el desfile. Ay, es el que entra, güey. Ya, o sea, prepárate, güey. No me veas con tu chiste. No, Alan. Para ser más preciso. Alan me viola, güey. Se estaba con una mamá. Sí, por cierto. Sí. Ahora te platico. De la Mexican Garrison viene Rodrigo. Saludos a todos ellos. Rodrigo Mott, su mamá Lejica. Viene Osiris. Se pueden conocer. A lo mejor viene Charles Vader, el que diseña las tarjetas y los logos. Claro, okay. Es que es el encargado como de mercancías, una cosa así, no sé exactamente su puesto. Y de los Skull Garrison, nuestros hermanos de la Skull, viene como siempre y nunca nos dejan morir los comandantes Rex y Billy y Lord Tobias. ¿Los conoces? Sí, okay. Sí, sí. Grandes, grandes amigos. También quiero saludar, por supuesto, a la generación 82-85, que ya los había olvidado la semana pasada. Oye, no manas, saludos, güey. Bueno, antepasadas, güey. Antepasadas, perdón, sí. A Pierre, que cada vez va más, arriba, sí, ya sus miembros biónicos empiezan a funcionar mejor. Ay, güey, eso de miembro. También a mis amigos de la Blue Moon Productions, que son los que me van a... Me quiero poner encima de mi nave espacial una bocina, güey, para que nos vayan tocando notas imperiales el día del desfile. Ay, cabrón. Sí, para no ir escuchando banda y esas cosas que... Para educar a la banda. Sí, sí, para una música más bonita. Y también quiero mandar a saludar a mi súper, súper compa de los Jueves de Reflexión, Ezequiel Rocha, y a su novia Julieta Morán, que me hicieron la cortesía de hacerme mis fotos para mis tarjetas de la Legión. Y a dos amigos facebookeros que se reportaron ahí en la semana, que por qué hijos falté. O sea, me están cagando, güey, ¿por qué falto? Se están nombrando lista desde otra parte del imperio. A Carlos Pérez Chávez y a ese del nombre raro, Caesar Tou León II, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí están los saludos. Adelante, Lord. Ok, saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Charlie Comics, a Ex Umbra, a León M. Razo, a Alejandro Fernández, espero que no sea el que canta, la Amiga al Estudio y no. Roberto Rosales. En Facebook, a Gio Skeleton, Tessa Memni, Cintia Janet González López, Cristian Azael Cervera Casas. Ah, mira, ese es compañero Godínez. Clemente Aranda Ledesma, Juan Carlos Meléndez, Giovanni Álvarez, Mario Manzanares y Keisrael Kent. También queremos mandarle un saludo de felicitaciones por su cumpleaños, que es el próximo jueves, a Eric del Cirrio Parker. Ah, sí, sí, sí. Sapo Verde. ¿Cuántos? Pues quién sabe, pero pues, ya se no dijo. Veterano, ¿no? Ya se ve maltratado. Eric, feliz cumpleaños, ¿no? También queremos mandarle saludos a Saúl Martínez, a Julio Aguiñaga, a Freaknov News, Cristian Sánchez, Aldo Wally, Julio Aguiñaga, Nando Yamuaca, el Mayor Tom, Asesino Serial, Isaac Ramírez, Carlos Genesain, Eric Ramiro Boleaga, Tunuki Sama, Jorge Ontiveros, José Antonio Navarro, Jesús Monroy a su esposa, Abel Tecniquito, Alexa Sheldonia y Israel Sierra, Arturo Montoya. Por cierto, antes de que me pase, Alexa Sheldonia tiene también una columna que escribe cosas chidas ahí en Facebook, por si la siguen. No, pues se llama La Columna de Alexa. Que no comparte. ¿No te acuerdas que dije que no fuera hojaldra y que compartiera? Ajá. Pues no comparte, pues no la vamos a leer, cabrón. Sí, bueno, tú no, que te comparte y luego nos compartes tú. Yo te comparto. No, y todos nos compartimos. Te la comparto. Ben García Lafourcade, Black Dead, Caramón el Blanco, Carlos Bernal, Carlos Morales, a Oscar y a Dani, que son mis ex compañeros godines, al Daggett. ¿Cómo le decimos al Daggett? El cachondo. A Vanessa Cabrera, Daniel Chevchelios, Dario Despis Despistado, y a Despis Despistado, Eduardo Zeta. ¿Quién es el despistado? Sí, ya sé. Fernando Cardoso, Gato Galáctico, Juan Pablo Navarro, Lawyer Snake, Mago.net, Monoteísta, Olaf's Daughter, Olea, Pepe Toro, Rubén Santiago Solís Montes de Oca, Sebastián, Víctor Arce, Seth Cosnar, a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, que a ver cuándo, cabrón, haces un nuevo episodio, Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido y de Mórbido Zombie Club del León. Y también queremos mandarle un saludo muy especial al Arthur. Ah, sí. Y Arthur. Y especialmente a su R2D2, que este fin de semana Agus es el que está A su alrededor, a su jazz. Lo apoderaron hace poquito. Sí. Salió bastante bien, pero están esperando resultados todavía. Sí, así que pues hermano, un abrazo. Ánimo, hermano, aquí estamos. La fuerza está con ustedes. Y luego Berna, que se quedó extraviado en ciertas latitudes de la ciudad. Oscar, que está la cochineando. Esperamos que llegue en un rato. Está cochineando. También a Iván, que pues ya está en vísperas de... Sí. De enterrar ya a su mejor amigo. Bueno, en realidad... Ya es un señor, ya está casado. O sea, ya firmó el que vale en esta tierra. Tangible, medible, impensable. No, eso no quiere decir que esté casado. Eso quiere decir que ya se quedó sin la mitad de su dote, carnal. Para empezar. Pero sí, el sueño de toda dama, que es hacer el vestido blanco, el altar, y bailar el primer vals en frente de la sociedad. Es el que tiene que cumplir y tiene gran relevancia de tipo social. Ahí nos veremos pronto. Nos veremos. Aquí tengo la invitación de Berna. A ver cuándo vienes por ella, cabrón. Ya ves, Berna. Mañana, Berna, aquí pero tengo es que fue por el cambio, wey, de horario y en sus latitudes. No se vale decir ahí en la puerta de la fiesta, pues yo conozco al novio, güey. No, por favor. No queremos problemas, ¿eh? Bueno, y bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana porque obviamente ya saben que pues... Vamos a hablar bastante de la Comic Con, pero también hubieron algunas otras cosas además de. Entonces vamos a comenzar con la sección de arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y ya soltaron el tráiler para el material descargable de Batman Arkham Knight, donde tendremos a Batgirl, llamado Batman Arkham Knight, A Family Matter. Y pues, ay, güey, está re chido, cabrón. Se ve a Batgirl peleando codo a codo con Robin contra el Joker. Está muy, muy, muy chingón. Y luego, y vamos a empezar con la cuenta, Carlos. Vámonos. En los remakes que no queremos. ¡Coño! Cuyo. Ay, no manches, güey. No mames. ¿Sí? Este güey se hizo un silencio sepulcral. Como que ching. No manches, ¿por qué hacer eso? ¿Quieren volver a hacer una nueva versión de la novela llevada al cine de Stephen King? La película de 1983, donde básicamente una señora queda atrapada en su carro por un San Bernardo con rabia. Sí, el perro más dócil, abrazable y tierno ever, que además en los Alpes hasta te da pisto. Sí, sí. Bueno, pues aquí se vuelve y loco calor, y quiere comerte. Vámonos. No, quieren hacer un remake. No, de por sí no creas que fue un gran éxito. Yo recuerdo que en el trailer del Cuyo. Y el hasta tiene que ver con los cuyitos. Se le muere la nariz a un vampiro. Le pega el. Y en el trailer recuerdas que se veía a Christine el auto infernal y el gato del ojo del gato. Al revés, ¿verdad? En el trailer del ojo del gato lo perseguía Cuyo. ¿Cómo le dices a esos dos candelas? Easter eggs. Easter egg, es como huevo de Pascua. Ah, la chingada. ¿Cómo se dice en español? Se te cayó tu pinturita, güey. Sí, tu maquillaje. Es mi rubor. Se le cayó el rubor al Candelas. Sí, esa, pues sí, no fue muy recordada esa película, pero pues yo creo que para un remake nada. Pues no mames, güey. Ahora van a tener que poner un pitbull, ahora como están contra los pobres perros, ¿no? Pero bueno, y luego, en los remakes que no queremos, ahora quieren traer a la pantalla chica un filme de los años 80 que se llamaba Urban Cowboy. Un filme protagonizado por John Travolta y Debra Winger. Pues quién más que el de Vaselina, güey. Es correcto. Que en su momento fue, pues, medianamente exitoso. Sí, no, aquí yo me acuerdo que tuvo gran impacto. Hubo quien compró sus Blu-ray. Porque, no sé si recuerda, a lo mejor sí lo van a recordar, por supuesto. Que es un ícono, es un delineado de un vaquero con su sombrero. Ajá. Y se utilizó mucho en calcomanías en las camionetas, así sí. Las llantononas que había aquí en la de 20 de noviembre. Claro que nadie sabía de qué se trataba, sí, ¿verdad? Pero ese ícono del Urban Cowboy es, o sea, quedó grabado por la historia, se sigue usando todavía. Sí, pues ahora quieren hacerla, pero no solamente la quieren hacer en remake, sino que la quieren hacer un remake en serie de televisión, güey. Ah, está bien, esas no las veo yo, güey. Entonces, así como que, ay, cabrón, nos estírenle, ¿verdad? Entonces, el proyecto, que suena ya de entrada bastante, es por parte de la Fox. Patético. Y en las secuelas que no queremos, ¡tres! Pues ahora tendremos una serie secuela de Omen, o La Profecía, pues, para los del Conalep. Esta se llamará Demian. Y será una serie de televisión para la cadena A&E. Hombre, pasará junto con la serie de Bates y se estrena este 2015. ¡Hombre! Ya para qué digo, ¿verdad? Suena tan mal que no puede ser de otra manera. Sí, no, ya no. Y en las secuelas que sí queremos... Ah, cabrón. Ah, Pacific Rim 2 comienza a filmarse ya en noviembre. Vámonos. Ya qué lo confirmó chido. El gordito favorito de todos, Guillermo del Toro. De la mano y el del filme maestro. Tiene fecha de salida para el 4 de agosto del 2017. Ay, qué maravilla. ¿Sí será cierto que pondrán un Jagger mexicano? Ay, quién sabe. Yo había escuchado ese rumor. Haz de cuenta que ahí en toda la el metaverso de Pacific Rim detrás de la película. Estaban dos en Latinoamérica. Uno se llamaba Diablo Interceptor, que se me hace que era de Puerto Rico, y el mexicano se llamaba Matador Fury. Uh-huh. Pero uno de ellos, no sé cuál de los dos, queda fuera de servicio y el otro es destruido. Hasta ahí viene el caillú que se lo avienta. Pero, pues supuestamente esta va a ser después de, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Y bueno. Porque, ¿sabes? Y en la sección de Me Niego a Morir. Ea. Ahora el productor. Esa le queda yo antes. Ah, no, ya. Ahorita llegamos ahí. Ahora el productor de Hannibal, como ya le dijeron que no a la continuación de la serie en Amazon y también en Netflix, está explorando la posibilidad de que se haga en filme. Pero, pues neta, si en televisión ya le dieron con la puerta, que le hace pensar que en un filme, que es mucho más caro, le darán cabida. O sea, pues no. Ahí no creo que pegue mucho, ¿eh? Gracias por participar. Sí, la neta, sí. Y en la sección de What the Fuck, nos mostraron a mucho orgullo, de ellos, claro, la primera foto de las Gasbusters. Ah, sí la vi. Las Gasbusters. No, mames, están de asco, güey. No seas mamón. O sea, tan infames, güey. Infames, sí, sí. O sea, cuando la vi dije, es broma, güey. Sí, no, no, no. Sí, de por sí tiene pocos seguidores. A ver, ponle, quiero verlas. Ay, güey, a ver. Estás hablando de las Gasbusters, ¿verdad? Sí. Ah. No, no, la foto está detestable, güey. O sea, el Ecto 2, ahora que es un... ¿Es una carroza? Es una carroza, ¿sí? De esas fúnebres ahí no, arreglada. No, no está chida. El Ecto 1 era una carroza. Ah, no, era una ambulancia. Era una ambulancia. Sí, una ambulancia. Lo mismo. Sí. No, güey, la Lecto sí está del... No está chido, la neta. No, no. Y ellas están del asco, o sea, dices, no, no mames, güey. Como dice Carlos Estoico, ni siquiera para dedicar una. No, ni no, siquiera, güey. Ni para eso, güey. No, mejor te pones un espejo y le das, güey. No. No, wey, qué horror, cabrón. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, Fox sacó un promo esta semana para The X-Files, donde vemos a Scully y a Mulder de nuevo en las andadas. De hecho, está muy padre el promo porque toma de escenas de la serie original y va construyéndote cómo fue evolucionando la historia para darle entrada a lo actual. Ajá. Mira, Carlos. Madre de Dios. No, no puede ser. El comentario es que está viendo la foto de las Gasbusters. Había dicho yo la nomenclatura que tenemos de las mujeres. Y esta vez la voy a remembrar en nomenclatura inversa. En el tope de la línea, que es así la máxima fantasía, es simpatiquísima. Simpatiquísima. Y luego inmediatamente abajo sigue muy cochable. Y luego después de esa, hacia abajo, cochable. Y luego ya sigue pasadera, pandrosa y ahora Gasbuster. Gasbusters. Las Gasbusters. Ah, y están como para hacerse un ojoto, cabrón. Anda, no. Gima, no eres feo, ¿eh? Gracias, gracias por el comentario. Ay, Dios mío. Un desastre. ¿Qué no se dan cuenta que va a ser un desastre? No. No. No, es obvio que no, si no, no hubieran gastado tanto pinche millón de dólares. Y lo siguen gastando, güey, todavía. Anda, no hay lo de secretario Thor. Qué lamentable. Ya nada más falta que pegajoso sea unicornio rosa, cabrón. Sí se rebajó mucho en eso, ¿no? Santo Dios. Cthulhu, ampáranos. Sí. Esa no la vamos a ir a ver, ¿no? No, no, no, no, no, no, no. Vamos no. a quemar el pinche cine. No, no. Lo podemos cerrar, güey. Ay, cabrón. Estaría bien. No, pero no iba a ir. O sea, es un desastre anunciado. ¿Cómo se llama este personaje que le gusta mucho? El Ghostbuster, es el único que yo conozco que este realmente César. Le gusta, que tiene su uniforme y toda la cosa. Rolando. Ah, yo tengo un amigo que se llama César, que hasta en su Jeep trae las calcas de los Ghostbusters. Ándale. Y yo creo que son bien poquitos. Son cuatachos. ¿Qué hermano. ¿Qué opinarán de esto? Qué desastre. Ah, le voy a preguntar. O a lo mejor tienen una idea positiva, dice, no, es que va a estar bien chida, pero por dentro a lo mejor no es cierto. No. ¿O tú qué crees? No, es que ya con ese disfraz de gasero, que ya valió madre. Que destruyen así tu icono. Digo, normalmente cotorreas a los de Ghostbusters por tener su traje de mecánico, ¿no? Sí, claro. Pero ahora sí se la bañaron, güey. Sí están de la chingada. Pero bueno, vamos avanzando. Continúa. Sí, y hablando de proyectos que no arrancan. Pues ya tenemos director, de nuevo, para The Dark Tower. Ese proyecto basado en la obra de Stephen King, que lleva años en el tintero y que va de aquí para allá y pues nomás no logra hacerse. Ahora el afortunado ganador de la dirección es un tipo llamado Nicolas Arcel, que de hecho tiene algunos trabajos interesantes, pero pues bueno, a ver si ya con eso ya agarra tracción. Y otro de esos proyectos que también nomás no arrancan es que los nuevos episodios de la serie de Twin Peaks, o sea, su tercera temporada, se van a retrasar. Digo, la serie no va a llegar hasta el 2016. La serie no va a llegar en 2016, como ya habíamos comentado, sino hasta el 2017. Digo, después de todas las broncas que tuvo la cadena con la negociación con este David Lynch de que si sí, que si no, que si salía, que regresaba, que renunciaba por el presupuesto, pues al fin ya empezaron la producción, pero evidentemente el calendario se tuvo que mover. Digo, ya tienen que más de 20 años que se transmitió por última vez. Pues un año más, no. No pasa nada. No afecta nada, ¿verdad? Sí, no. Es como nosotros, güey. Ya después de los 45, 50, ya no cuenta, güey. Ya estás del otro lado, güey. Respira, güey, ya. Empiezas al otoño de tu vida, güey. Diablos. Al otoño. Y en la sección de, por los tentáculos del gran Cthulhu, gracias. Pues la sorpresa es que ahora Machinima... Ahora sí le dije bien. Está desarrollando con Hasbro una nueva web series basada en Transformers. Pero esta vez, y siguiendo las temáticas de las anteriores web series desarrolladas por Machinima, recordemos lo bueno que estuvieron las de Mortal Kombat, las de Street Fighter, van a tener un tono adulto. El título será Transformers Combiner Wars. La trama, en resumen, es sobre Transformers que pueden combinarse en un tipo mayor. O sea, así una onda Devastator o Superior. Aún no hay fechas para la salida de estas webseries, pero habrá que estar atentos. Suena bien, ¿eh? Digo, Machimina sí ha hecho cosas chidas, güey. Sí. La neta. Sí. Pues, ya con eso, pues como que sí me da esperanzas de que hagan algo mejor. Y hablando, por cierto, de Transformers, ¿vieron el genial trailer de gameplay que publicamos de los Transformers, el videojuego? No. Uno basado en los... ahora sí que en los Transformers de las caricaturas originales de los 80s. Ah, estaba bien chido, güey. Bien, bien chido. Que por cierto, tuvo todo un debate ahí en el foro con nosotros en Face, de que Arturo decía que Bumblebee no era un bocho, que era un Atos. Y está diciendo que, pero se ve chido, me vale madre, güey. Sí, bueno, si latió tu corazoncito, es que está bien. Sí, estaba chido, la neta, se veía divertido. Con eso es suficiente. Y hablando del Arthur, en la sección de Back to the Future 4. Por ahí nos pusieron un comentario que nos pedían que no dejáramos que por morir. Favor no dejemos morir ese chiste. Y ya le hiciste sección, te rifaste, sí. Candela. Ya le hicimos su propia sección. O sea, debo entender que esa sección es para los presuntos chismes que todos nos gustarían, pero que por supuesto no son ciertos. Ah, lo voy a dejar así, fíjate. Porque en este caso, pues no era Back to the Future 4, pero sí van a tener cómics por parte de IDW. Donde se tratarán historias secundarias de Back to the Future sobre cómo se conocieron, por ejemplo, Marty y el Doc Brown, cómo se incendió la casa del Doc, historias sobre Biff y ondas así. De hecho, los mismos autores me dio risa porque dijeron que no querían hacer historias paralelas que se sintieran como si fuera Back to the Future 4. Paralelas. ¿Y qué dije? No, por eso. Estaba viendo para quién está dirigido. Entonces, pues son paralelas, pues está bien. Entonces, pues bueno, pues van a tener sus cómics y así como que, Arturo, veo rato. Es lo más cercano que vas a estar de, lo más de la cuarta parte. Sí, lo más palpable y ya está. Pero no te preocupes, Arturo. Mira, todavía puede pasar que en el futuro sí inventen la máquina del tiempo y luego regresen a 1985 y les digan que hagan una cuarta parte. Por favor, haz una cuarta. Porque en 25, 30 años vas a tener un fan que va a creerla, güey. Vamos a hacer otra ecuación tipo Terminator, ¿verdad? Y ya se va a cambiar todo nuestro universo, y cuando digas la noticia todo va a estar, ¡ay! Por primera vez en el mundo lo escuchamos en el Friki Podcast. Y de ahí nos vamos al estrellato. Y en la sección de fíjense que mi mamá dijo que siempre no. Recuerdan que hace unas semanas se anunció que Harry Shearer dejaba Los Simpsons debido a que Fox y él no se habían puesto de acuerdo, pues, en los billullos. Bueno, pues era una baja bastante considerable en el elenco porque... pues, porque hacía voces chidotas. Era el señor Burns y hacía como 20 otros personajes. Bueno, pues evidentemente ya se arreglaron y regresa para la siguiente temporada. Claro que pues en México pues nos vale madre porque pues aquí sí, en la... es irrelevante. Sí, la escuchamos con otra voz. No, perdóname, yo sí los veo siempre en inglés ahí, ah, en sí. Simpsonista. Para poderle entender a Jorge. Sí, porque si no digo es que no puedo hablar con candelas después. Oh, too muy bien. Si no, ¿con quién practico? Bueno, y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. A ver. Cierto. Ah, esta semana estuvo trágica, pero bueno. No, pues ya la pasada es insuperable. ¿Cuál de todas las? No, pues es que el compendio, la triada, la santísima trinidad en esa sección, no manches. Bueno, pues que a Ferris de Con nos lo asaltan en plena transmisión del noticiero, güey. Ah, canejo, ¿se metieron al estudio o qué? No, el güey estaba en un trayecto en su auto, traía a su chofer, iba manejando y pues estaba grabando ahí en el, en el auto. Y de repente, pues atorado en el tráfico, güey, pues que los asaltan allí, cabrón. Ándale, güey. No manches. Allí. Y este es un asalto chido. Y pues claro que pues en la grabación sale todo el pedo, güey. Cómo es interrumpido por los amagos del asaltante, quien le exige su reloj, el dinero y hasta el celular. Bájese los pantalones, cabrón, que lo vamos a basculear. No, güey, no. Ya no hay respeto, güey. No, bueno, pero pues puede ser mejor eso que a que te lleven y nunca te encuentren, güey. Es correcto. Entonces pues le dieron su... bueno, está bien. Su quiobole que... y luego, que te lleven y te lo encuentren. Ay, güey. Y luego esta otra, más que para dar risa, es para dar lástima. Resulta que Arthur Bott, de 49 años de edad, lo arrestan el pasado lunes por oficiales de policía de Highland al estar acusado de varios... ¿Cómo se dice en español? O sea, sí dice, güey. Tenía cargos de robo, escape y resistencia al arresto. El tipo, pues lo presentan con la juez Mindy Glaser, quien de repente, en plena audiencia, madres, que lo reconoce como uno de sus antiguos compañeros de la escuela secundaria, güey. No puede ser. Ah, güey. Cabrón. Sí, lo casi reconoció. Fueron compañeros de secundaria y es un muy triste ejemplo de cómo las vidas pueden ir en sentidos completamente opuestos, güey. Claro. El tipo, al darse cuenta de quién era ella, pues se soltó llorando, güey. Por la vergüenza y pues el shock. No mames, la cagué, güey. Pues sí, así como, ¿qué pedo, güey? La jueza pues también se quedó así como que qué pedo. Y pues le da unas palabras diciendo: lamento verlo aquí. Siempre me pregunté qué le había pasado, dijo la jueza mientras Bob lloraba. Él era el niño más amable en la secundaria. Era el mejor niño de la secundaria. Solía jugar fútbol americano con él, todos los niños, y miren lo que ha pasado, le explicó la jueza a la audiencia. Mientras Bob continuaba diciendo y repitiéndose a sí mismo, oh Dios mío, la jueza, Mindy Glaser, le dio unas palabras de apoyo. Lamento verlo aquí, señor Bott. Espero que sea capaz de cambiar. Buena suerte. Lo que es triste es lo viejo que nos hemos vuelto. Buena suerte. Espero que sea capaz de salir de esto y viva una vida legal. Híjole, qué vergüenza. No mames, güey. Sobra decir que la jueza, de todos modos, pues le fijó una fianza en $43,000 y pues también con todo y conocidos, güey. Y pues todavía sigue en el botellón. Pero no mames, güey. ¿Con qué cargos lo entambaron? Asalto, déjate digo exactamente. Robo, escape y resistencia al arresto. Ah, o sea que se puso punk el güey, sí, encima, ¿verdad? No, pues es que... sí, salió huyendo. ¿Por qué hace eso, güey? Pero fíjate qué tristeza, ¿no? O sea, no mames, güey. Incluso, no sé si a ustedes les haya tocado, no en esa circunstancia, por supuesto. No. Pero sí, toparse con casos a favor o en contra... pero en las mismas circunstancias, con gente que dejaste de ver hace mucho tiempo y de repente te topas y dices, no manches, güey. qué culé, güey, ese estuvo. Está gacho. Sí, está gacho. Pues a mí cuando mucho me dicen, ¿estás vivo, güey? Pues, sí, creo, güey. Sí. A ver, tócame. Sí, fíjate que... Tócame para que, sentirme sí, vivo. A mí sí me pasó, digo, recientemente, así que como 3 años, pero... Sí, un personaje que era un estudiante, pues, promisorio. Por lo menos buen estudiante, de buenas calificaciones. Estoy hablando de la licenciatura. Me lo topo, digo, hace 3 años, cubriendo un trabajo mucho más modesto de lo que nosotros teníamos como la expectativa de él, ¿verdad? Pero mucho más modesto. Y simplemente dice él que por falta de carácter, o sea, por su falta de carácter nunca pudo aspirar a algo, pues, para lo que nosotros creíamos que estaba hecho. Y finalmente, digo, sin ser peyorativo, quedó como un simple cobrador. Fíjate, güey. Y me dio una tristeza increíble porque era... O sea, esperábamos mucho de él, la verdad. Sí, no, está cabrón. Está gacho. Bueno, entonces... Uno nunca sabe. Sí. Y de ahí nos pasamos, pues, a la sección de amarren bien sus pantalones porque vamos con el resumen de la Comic Con. Y ahí les va. Empezamos con Ash versus The Evil Dead. Sí, el año pasado tuvimos el primer teaser de la nueva serie para televisión, que es la secuela directa de Evil Dead de los años 80, protagonizada por Bruce Campbell. La neta está muy, muy, muy chingón el trailer, güey. El año pasado que nos mostraron el teaser, pues eran nada más las letras y unas ramas con un fondo amarillo y la mamá, o sea, no se veía ni madre, ¿verdad? Pero ahora ya pudimos ver a Ash en acción y la verdad es que pinta fregoncísimo. Ash versus The Evil Dead comienza a transmitirse este 31 de octubre. Pues, ¿qué otra fecha? Por la cadena de Stars. Entonces, se ve muy, muy, muy fregón esa serie, ¿eh? Y luego, para los animosos, se tendrá un nuevo filme de Yu-Gi-Oh! Llamado Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Uh-huh. ¿De qué tratará? No tengo ni pinche idea, pues, no, nunca he visto Yu-Gi-Oh!, güey, pero sé que tiene de a madre fans. Entonces, ahí les va todo. Suena importante. ¿Tú viste Yu-Gi-Oh? Sí. ¿De qué trata esa madre? Asiduamente. Ay, cabrón, ya sabía que a alguien le gustaba esto. ¿A poco ustedes no? No, yo nunca la vi, fíjate. Fíjate que esas eran una de las... Ya era yo... Ya estaba yo en la profesional cuando estaba Yu-Gi-Oh! Y ya... Como me gustaban los monitos, pues ya defendía a los ñoños que jugaban con las tarjetas. Aunque yo nunca jugué con ellas. Y pues era de que llegaban y les quitaban el dinero a los que jugaban las tarjetas. Llegaba yo... Y golpeaba al bully y le quitaba el dinero y me lo quedaba porque no se lo regresaba. Y no le quitaba las tarjetas porque no jugaba, pero los monitos sí. Me recomendaron la caricatura. Y yo dije, nada mames, de un morrillo que se convierte en adulto, así como Gigi, la mocosa de los 80, nada. Y resultó que se me hizo pendejona. ¿Dónde salió el Necrotemor Oscuro? Ay, dije, pinche nombre perrote. Y va a salir ahí un pinche mono pedorro como los Pokémon. Y no, el mono estaba... Sí. Estaba respetable. ¿Y dónde sale el que me ganó el rey de Yamimakai? Ay, güey. Que vivía solamente en la oscuridad y cada monillo tenía así su trasfondillo. Y me la chuté desde la ciudad de los combates. Hay que estar en los tres dioses egipcios. Me encanta Miss Lifer, el dragón celestial. Hasta donde ya son unos dragones que se convierten en caballeros. Y ya no sé, ahí le perdí medio el hilo. Pues se trata básicamente que fue, como marketing fue muy bueno. En la caricatura jugaban por medio de unas cartas que representaban desde luego un monstruo y una habilidad. Entonces las podían combinar, etcétera. Desplegaban la carta en un tablero que podía ser virtual y aparecía el mono como en físico. Supuestamente era proyección, pero como era caricatura, pues era como si fueran de veras. Y muy padre que vendían las tarjetas. Así como Berna con Chole, güey. Ándale, que sabe que es falso, pero en medio de la trifulca. Quiere desplegarla. Ya no sabemos dónde empieza uno y termina el otro. Nadie sabe, nadie supo. Exactamente, como si estuviera viva. Te das cuenta de que, pues ya cuando jugabas cartas, pues te imaginabas los monitos, porque sí. Parece que está viva, cabrón. Ay, hasta siento que me amas, Chole. Ay, Dios mío, casi escucho tu voz. Ah, no, es el plástico. ¿Qué el celular, güey? Tu voz chillona como rechinido. Cuiqui, cuiqui. ¿Qué dices, mi amor, que me quieres? ¿O qué, cuique, qué es cuiqui? Rápido, ¿verdad, Candela? Pues bueno, de eso se trata Yu-Gi-Oh. Okay. Bueno, pues van a tener una nueva película. Y luego, y en la sección de la mano derecha de la perdición. Aquí estoy. Ron Perlman está empeñado en sacar adelante Hellboy 3 y durante la Comic Con comentó lo siguiente: si hay una honestidad real a las relaciones con la cultura de los fans, les debemos al mundo el final de Hellboy. Hemos creado ya una película. Es un acuerdo que hicimos con los fans. No quiero hacer Hellboy 4 o Hellboy 5. Quiero terminar la pinche trilogía. Ya ven que tiene ya un par de semanas que está duro y duro y duro buscando apoyo de los fans, o sea, de buscar movimiento para que... Yo creo que andan ahí con las productoras tratando de sacar el proyecto adelante. Ojalá se haga, la neta. Estaría chido la tercera. Y luego, para los que estaban esperando esto y son fans de los juegos de rol, ya se mostraron también los pósters para la película de Warcraft con los miembros de la Horda y de la Alianza. Y están bien perros, güey. Por cierto, el primer tráiler se anunció que llegará en noviembre. La neta se ve bien fregona, ¿eh? O sea, que si son fans de Warcraft, César, te estoy viendo, cabrón, se van a hacer con esto. Y en la sección de Se la comen cruda, tuvimos dos trailers muy, pero muy buenos. Ah, Simón. El primero fue el trailer de la sexta temporada para The Walking Dead, donde vemos a un Rick completamente cambiado tras los sucesos de la temporada pasada. Supongo que era cuestión de tiempo para que ya se deschavetara. Y los sobrevivientes se dividen ahora en dos grupos, uno con Rick y otro con Morgan. Pero lo mejor fue la sorpresa del tráiler de la nueva serie de Fear the Walking Dead, que resultó ser muy bueno, con un tono muy distinto a The Walking Dead. Tomas con otros ángulos, con tomas muy distintas. Aquí podemos ver el inicio de lo que parece ser solo casos aislados y el pánico que provoca esto. La línea al final del tráiler es genial. Mi civilización se termina y se termina rápido. Fear the Walking Dead comienza el 23 de agosto. Se ve bien fregón, ¿eh? Muy, muy, muy recomendable. De hecho, los zombies, pues, muy diferentes. No podridos, no el cadáver ya putrefacto, sino acá, pues tan fresco. O sea, son cadáveres recientes. O sea, es muy distinto. Todavía hay chance. Todavía hay chance, amigo. Ajá. Entonces, se ve bastante prometedora la de Fear the Walking Dead. Y en la sección de Elemental, mi querido Watson, pues también tuvimos el primer tráiler de la serie de Sherlock con su especial en el periodo victoriano. Este especial navideño pues saldrá evidentemente este año y se ve también muy chido. Son Jimmy, ¿tú has visto la serie de Sherlock? No. ¿No? No. Ah, te la estás perdiendo. Ah, es esa que no me importa. Nah, esa mera. Esa mera. O se la están perdiendo, cabrones. Está muy, muy fregona. Muy recomendable, ¿eh? Sí. Y luego en la sección de Es más grande por dentro que por fuera. ¡Ah, se cuenta! A todos los Whovians, anoten en sus agendas, pues la novena temporada del Doctor Who regresa el 19 de septiembre de este año. Y en la sección de La suerte está a su favor, también salieron nuevos teasers para The Hunger Games Mockingjay parte 2, en el cual vemos a Katniss, a la deliciosamente fea Jennifer Lawrence, liderando un ejército a la capital. Chiquitita. Y en la sección de los famosos de Rivendale, sí, Archie sigue con vida. Y al parecer más vida que nunca, pues ahora tendrán también una serie de televisión. ¿Y para qué cadena creen? Para la CW. La serie estará llamada simplemente Riverdale y se enfocará evidentemente en Archie y su grupo de amiguis. Se espera que tenga visitas de otros personajes como Jesse y las Pussycats y pues con eso que ya tienen su filme. Entonces, pues, pa' chavos. Las Pussycats. No me pregunten, todavía me río de eso. Y bueno, con la Fox se tuvieron los siguientes anuncios. La serie de Gotham para su segunda temporada tendrá un buen de villanos. Y su showrunner, de hecho, le llama The Rise of the Villains. El levantamiento de los villanos o el surgimiento de los villanos, en lo que Gotham se hunde en el caos. Se confirma también que la secuela de Wolverine estará basada en Old Man Logan. Otra vez. ¿Cuál? Yo pensé que ya no iba a ser de esas. Sí, no, queda una pendiente, que era la tercera. Entonces, el rumor estaba ya desde hace tiempo de que pudiera ser Old Man Logan. Pues no, ya es oficial. Va sobre eso. Está bien. Y también tuvimos el primer trailer de Deadpool, y sí, es completamente calificación R. Deadpool. Y hace ya sus conocidas bromas, rompiendo la cuarta barrera con el público, sus comentarios ácidos, e incluso se burla de su anterior filme de Green Lantern. Vimos también al nuevo Colossus, que se ve también bien mamonzote, güey. Se, sí. Se ve perrísimo, sí, el cabrón. Sí. Muy, muy perro. Es por lo que te pregunté, ¿verdad? Sí. Ahí está chido. Sí, se ve muy chingón. Bien hechecito. Y luego también se mostraron videos nuevos para Fantastic Four, enfocados en cada uno de los personajes, incluyendo al Doctor Doom. Y además anuncian que no tendremos una escena postcréditos en el filme. Así que pues se acaba y levántense y váyanse. Pinches mamones. De la Warner. Ay, bueno. Se confirma que tendremos al Flash original, a Guy Garrick, en la serie para la tercera temporada de The Flash. Y la espantosa de Laura Vandervoort está en pláticas también para hacer un cameo en la serie de Supergirl. Sí, la Supergirl de Smallville. Ya que pues todo el mundo está metiéndola en la serie, pues ahora también ella va a salir. En Arrow nos mostraron un nuevo traje y se ve mucho mejor. Más moderno que la sudadera esa con capucha que traía. También Deagle ahora tendrá un traje, pero pues él no nos importa porque pues es el negro. Y al parecer los filmes de DC Warner ya tienen un nombre. Y me refiero a su nuevo universo cinematográfico. A este se le va a llamar DC Extended Universe. ¡Ah, hijos! Chao, órale. Luego ya se supo que tanto Deadpool como el villano del filme Ajax han pasado por el programa de Weapon X, por lo mismo que pasó Wolverine. Luego, se confirma... ¿Sí? Sí. Se confirma en parte también los rumores que tendríamos a múltiples Green Lanterns en el nuevo filme de La Linterna Verde. Pues ya es oficial, el reboot para Green Lantern lleva por título Green Lantern Corps. Aún no nos dicen pues quiénes serán, ni qué actor, ni nada, pero pues tampoco hay mucho donde elegir, ¿verdad? Se tuvo también el primer trailer para Suicide Squad con escenas ya del Joker, que se ve... Pues realmente muy poquito el Joker, como para todavía decidir. Pero eso sí, lo que llama mucho la atención es que le dan bastante enfoque a Harley Quinn. De hecho, aquí hay algo interesante. Y es un punto que voy a tomar ahorita al final de este resumen. El trailer de Suicide Squad, entre muchos otros, fue filtrado. Justo hoy lunes salió ya la versión oficial. Y aquí viene algo bastante importante que se repitió mucho en esta Comic Con, sobre todo. Luego, se anuncia que tendremos una nueva película animada, ahora sobre The Killing Joke, para el 2016. Esa famosa historia de Alan Moore, donde el Joker tortura a Gordon, haciéndolo ver cómo el Joker le dispara y abusa sexualmente de su hija Bárbara. Como resultado de este ataque, Bárbara queda paralítica y confinada a una silla de ruedas. Va a estar interesante cómo lo adaptan. También en este cuentan uno, si no bien parcial, uno de los orígenes del Joker. Habrá que ver si también lo llevan al filme. Los otros dos filmes animados que tienen para la Warner y DC para este año son Batman, Bad Blood, protagonizada por Batwoman, y Justice League vs. Titans. Y bueno, si ya actúa, pues que también escriba y dirija, ¿no? Es el caso precisamente de Ben Affleck. Se había hecho ya el rumor de ese tiempo de que andaban con esas. Pues sí, se va a unir junto con Jeff Jones para hacer el siguiente filme de Batman. Y la verdad, pues no suena nada mala idea, ¿eh? Fíjate que estaba viendo el tráiler, el new, de Batman v Superman. Como nuevo, ¿no? Anda, muy chingón, o sea. Y voy a hacer el pecado de ir. ¿Por qué te ríes, Candelas? ¿Qué sabes que yo no sé? ¿Qué sabes? Fíjate que eso sí le reconozco ya a Ben Affleck, que en sus papeles se mete y sí es muy, muy dedicado. Pregúntale a Electra. A un lado Daredevil y todas esas. Es que a mí me caga ese güey. Excepto no, a Daredevil. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, no sé si viste en la que él tiene a su esposa, que supuestamente raptan a la esposa. Ah, Perdida. Perdida no. Se llama. Gone Girl. Bueno, si no la han visto, véanla. ¿Cómo se dice en español? Perdida. Sí. Esa sí se la recomiendo, véanla. O sea, ¿sabes qué? Un personaje que se mete muy bien así en su papel. O sea, como que me pongo a Omar Gator y los empiezo a sellar. Dije, güey. ¿Desde cuándo? ¿Diabólico? De Daredevil. Ahí te ves, güey. Oye, sí. Que salió de Batman, dije, hijo de la chinga. ¿Por qué no se puede hacer Linterna Verde? Una cosa de esas. Que no te importan, güey. No viste. Sí, estoy bastante molesto. Pero pues también ya pasó un buen. Fíjate que a mí el Ben Affleck. Para que lo perdone. A mí me cayó bien desde que fue el hijo legítimo de la familia Caraculo. Ahí en South Park. Muy conocidos, por cierto. Está muy buena. Hay una película que se llama Looking for Amy, que aquí en México, en español, se llama Mi pareja equivocada. Y se trata de ella, del rollo de que este se enamoró de una lesbiana y cómo la desencaja de su mundo, que la morra más que lesbiana era un chimorro desmadrosota. Pero pues él sí como que uy, uy, uy. Fíjate que a mí esa película me gusta mucho, y ahí fue una faceta de él, de un personaje menos super sexy y menos heroico y todo lo que en algún momento lo caracterizó. Entonces a mí no me dañó tanto verlo de Bruno Díaz y así hasta el entrecano y todo. De Bruce Wayne, perdón, Candelas. De hecho, con respecto a este de Batman v Superman, pasó algo simpático. Zack Snyder, pues es un friki a todo lo que da. Y de hecho lo disfruta. Eso es un hecho. La noche anterior al panel de Batman v Superman, habían filas de los fans precisamente para entrar a la sala donde se iba a ver todo el desmadre. Desde la noche, y había gente que estaba formada ahí desde días antes, ¿eh? Pues llega Zack Snyder de repente en la noche en el batimóvil, güey. ¡Ah, perro! Sí, sí. Llega en el batimóvil de repente y pues toda la raza de... Pues no, o sea, pues no mames, güey. Y pues se abre el batimóvil, sale Zack Snyder y todo el rollo con regalos de playeras y freebies, pues para todos los fans que estaban ahí. O sea, eso fue un detallazo pues para ellos, ¿no? Sí, pues cómo no. La neta, o sea, estás no, ahí, tu forma pues llega el Zack Snyder. Y que puso una bola tranca. Los reflectores, el güey, ¿no? Sí. Pues no, güey. Ya no quiero ver ni el corto, güey. Dame una playera. Sí, cara. O sea, está del nergasmo total. Y definitivamente la nota de la Comic-Con, pues tiene que ser sin duda, después del de Star Wars, que ahorita llegamos a él, el tráiler de Batman v Superman, porque pues, la verdad es que no habían mostrado mucho. El tráiler anterior había estado muy genérico, sí. O sea, así como que y oscuro, ¿no? Sí, como que pobre, pues ahí va. Muy pobre. Pero este tráiler, no mames, güey. Sí. No mames, güey. Estaba cabroncísimo, o sea, estaba bien, bien, bien cabrón. Y ahorita que llegue precisamente a los números de la Comic-Con, se van a dar cuenta por qué y cuál fue el impacto que tuvo. Que ya nos dejaron ver ahí a The Wonder Woman. ¿Por fin? ¿Sí? Pues sí le daba, fíjate. Pero sí hubiera preferido que fuera esta Gina Carano, ¿eh? Sí, Gina Carano. Ay, mamacita. De hecho, en el tráiler pudimos ver escenas de la batalla de Metrópolis, donde vemos precisamente a Bruce Wayne siendo testigo de cómo destruían uno de sus edificios, que era en la pelea que están con Man of Steel. En la película, donde están Superman y Zod en un edificio, y que Zod descubre que tiene los rayos también en los ojos. Ajá, sí. Y que pues no sabe controlarlo, o sea, es todo un desmadre. Resulta que ese es el edificio de Bruce Wayne, de Wayne Financial. Que lo parte, sino... Exactamente. Entonces, la escena en el tráiler se ve desde la perspectiva, sí, de Bruce Wayne en el piso, que está viendo el desmadre y cómo se hacen caca su edificio, güey. Sí. Eso se ve muy, muy chido, cómo hilaron las dos películas. También pues no vemos. Le sale bien regularmente, dicen, ¿verdad? Pues regularmente. Y luego. Vimos también una escena donde está sosteniendo un periódico que cuenta la destrucción de las Torres Wayne, con la letra del Joker burlándose y diciéndole que dejó a su familia ser asesinada. Y de ahí Bruce Wayne toma esto como personal y se escucha el comentario de él, ¿no? De que él tiene el poder para exterminar a toda la raza humana y que por lo tanto ahora tendrá que destruirlo. Es decir, como que órale. Y luego... Snyder en el panel comentó después del tráiler que de hecho Gotham y Metrópolis son ciudades muy cercanas. Normalmente en los cómics tomamos como Metrópolis como si fuera Nueva York, sí, sí. Y Gotham como si fuera Chicago. Sí. En acá los toman como si fueran muy juntas, güey. Entonces dices, ¿ah? Buen detalle. Luego, Alfred juega un rol importante como la conciencia y guía de Bruce. Le advierte que cómo los buenos hombres pueden ser convertidos en crueles por el dolor. Y le advierte, ¿estás yéndote a la guerra? Superman no es tu enemigo. Se confirma que el de Comedian es el papá de Bruce Wayne en la ya clásica escena de asesinato de sus padres que hemos visto un millón de veces y la vamos a volver a ver. Y luego, Death in the Family. Vemos el traje de Robin, güey. Simón. Eso se vio de poca madre, güey. Y además con las burlas del Joker escritas, que el jajaja, Joke is on you, Batman. Eso está muy chingón. ¿Sabes qué? Prometedor. De los que sí sentí como que chorritos previsores. Cosita. Sí, así como que los calambritos. que son la... lo que ya dice, ya sigue. Sí. Ahí te dejaron como que... las angurrias. Ahí va. La pura puntita. Llega Superman porque se ve, no mames, o sea... papazote. Papi chulo. Ya sabes, las pinches escenas. Absolutamente poderoso el güey. O sea, cae gordo porque tiene todo de todo, ¿verdad? Sí, sí. Y como que siempre tratan de bajarle un poco el perfil para que no sea tan gandul con los malos. No, pero aquí sí se ve así, avasallador el güey. Entonces, después de las escenas de poder así, mamón, llega, le cae encima al pinche Batimóvil y así con un ademán, rácatelas, le vuela la mitad de la cabina. Sí. Para dejar descubierto al Batman. Y este se levanta tranquilo, encabronado y viéndolo directo como que, ¿quieres madrazos? Me lo vas a pagar. Pues vamos a dárnoslo. Simón, ándale. Y de hecho ahí termina el tráiler. Sí, se para y dices, ay, cabrón, porque ya habíamos visto en el anterior que trae la pinche armadura, que desde luego pues hace ahí una tipo Tony Stark pues, para aguantarle los chingados al otro güey. Pero aquí andaba rimpelón, probablemente es de los primeros enfrentamientos. Entonces llegan y rácatelas, se lo abre así como nosotros a los brasieres, ¿verdad? Rácatelas, de un puro pinche ademán sin perder tiempo. ¡Cuax! Como marinero en Veracruz, güey. Exactamente. Y se para este güey como diciendo, pues, ¿qué crees? Ay, güey, sí, no, sí se ve bien, cabrón. Vemos también los Minions de Superman combatiendo con Batman, en una escena así como que onda del desierto. No se sabe de qué pedo, ni por qué, ni qué show, pero ahí se ven repartiendo putazos entre todos. Los Minions. Sí, y luego pues vimos a Wonder Woman, de civil y de heroína. Simón. Sigo pensando que es la parte más débil hasta ahorita. O sea, así como que no me... todavía no hay algo que diga, promete la Wonder Woman. Pero porque no es Gina Carano. Además, pero pues por más que la... son pendejos, es que era perfecta. Sí, no, Gina Carano era perfecta. Así, güey. O sea, ¿cómo la tienes enfrente y no la reconoces? Sí. Ay, ya ni para entrenarla, güey. Sí, y lo peor del caso es que Gina Carano es novia de Henry Cavill, Superman. En la vida real. Ay, se está comiendo un panesote el cabrón. Exactamente, así como que pues pásale, güey. Era, ya él la tenía, güey. Pero... ¿Cómo se escribe su apellido? Carano, tal como suena. Carano, como se escucha. Con C. Sí, Gina Carano. Y bueno, también vemos el cuerpo de Zod custodiados por el Yusa Amrit. El Yusa Amrit es la rama del ejército especializada en enfermedades infecciosas. Y vemos cómo también hay una relación que se plasma muy claramente entre Luthor y una senadora, que es la que está llevando el juicio de Superman. Es muy probable que pues le estén proporcionando también el acceso al cadáver de Zod a Luthor. El Luthor el con pelo, ¿verdad? El Luthor con pelo, para que descubra las debilidades de Superman. El rumor, si se acuerdan, desde hace algunos meses atrás, es que esto derivaba en la creación de Doomsday. Mocos, che, ahora sí sentí cosquillitas. Y luego, el rumor, pues en verdad... era cierto, vemos la kriptonita. Ay, no mames, güey. Sentí una repentina dilatación de mis esfínteres, güey. Salió la popo. Sí, güey, en pocas palabras. Trata de ser fino. Vemos la kriptonita en mano de Lex Luthor, lo cual lleva a una escena un tanto extraña donde vemos al Superman fúrico, pero arrodillado frente a Lex. No se ve debilitado, eso es lo que llama la atención. O sea, se ve que realmente lo sometieron de alguna manera. Entonces, como que... Y lo que me lleva a la mejor parte para mí del tráiler, Lex Luthor, güey. Me gustó mucho cómo interpretó a Lex Luthor a mí, güey. No me gustó Lex Luthor. La interpretación. La interpretación, por favor. Sí. No, por eso, yo se me refería. ¿O qué pensaron? De eso estamos hablando. ¿Qué fálico pensamiento pasó por su mente? ¿Qué fálico pensamiento los atravesó? Ay, güey. Vemos pues ya a Jesse Eisenberg y ya interpretando a Lex Luthor. A mí se me hizo muy, muy, muy fregón. Malvado, sí. Inteligente, cizañoso. Un güey mula, así. Ándale. Maquiavélico. De los sí, o sea, mamón, arrogante, seguro de que tiene un chingo de lana y va a ver este güey, hijo de su pinche madre. Sí, y la frase que tiene de que los demonios no vienen del infierno debajo de nosotros, vienen del cielo. Y con su frase de Paul Revere de The Red Capes are coming. The Red Capes are coming. Eso se está... ¿Cómo se dice en español? Los capas rojas vienen. Vienen las capas rojas. Está muy, muy, muy fregón. Lo vemos con cabello. Y sabemos, por una de las imágenes promocionales que el mismo Zack Snyder dio, que se va a quedar pelón. Porque en una de las imágenes está ya sin pelo. Entonces, algo va a pasar. Si se apega a lo de los cómics, hay algunas versiones. Una es por un derrame tóxico ocasionado por Superboy. Otra es por el uso de la kriptonita. Yo creo que se van a ir más bien por ese lado. Así como si fuera quimio, ¿no? Ajá. Pinche radiación. Locos. Entonces, eso se me hizo bastante chido. Y luego de brincamos a Marvel. Tal vez Marvel se quedara fuera de la Comic-Con con su universo cinematográfico, pero sí tuvieron algunas noticias de sus series de televisión. Ay, el Jim acaba de ver a Jenna Carano y puso un gesto de... que lo ranqueó en pasable. ¿Cómo se llama la que está? La que sí es. Ay, güey. No me acuerdo del nombre. Bueno, ahorita la buscas, me la debes. Pero ya viste a Jenna Carano. La estás viendo y pusiste esa cara. Ahorita te voy a decir por qué, nada más que me den el nombre de la nueva, ya sabes. Ahorita te voy a decir por qué. No, pero no más. No, güey. Ah, bueno, investiga. Tiene todo mucho y firme, güey. O sea. Por eso. Sí, esa es la palabra. Tiene todo mucho y firme. Bueno. No se puede pedir ahorita más. Bueno, a lo mejor es riesgoso por un pinche presente. La güey te puede matar con una booby, güey. Por eso. Pero ese no es el punto. Que me mate. Seguramente voy a diferir, pero. Que me mate. Me voy a ahorita búscame el nombre de la nueva. Ah, la chingada. Bueno. Ok. Se mostraron imágenes de Luke Cage en llamas para la serie de Jessica Jones. También se vieron ya imágenes de John Bertland, que se le vio en los sets de filmación de Daredevil en su look de civil, ya protagonizando como Punisher. Y también vimos que ya tenemos a una actriz como en el papel de Elektra, a la guapísima Elodie Young. Si no la ubican, esta fue la que interpretó a Jinx en G.I. Joe Retaliation y pues básicamente fue lo único bueno del filme. Si tenían también el pendiente, Marvel y Amazon han confirmado de manera oficial que los Blu-ray DVDs para las temporadas de Agent Carter, la primera temporada, y para la segunda temporada de Agents of Shame, saldrán a la venta el 18 de septiembre. Sí, no lo perdono. No lo he perdonado. Ay, güey. Se anuncia, hablando de Agents of Shame, que el villano de la tercera temporada, si no el principal, por lo menos uno de los más protagónicos, será Lash. Este es uno de los inhumanos y lo hemos conocido también por los cómics. Y este tipo básicamente busca eliminar a aquellos inhumanos más débiles, pues a su parecer estos están debilitando a su especie. O una onda así. Luego, lo que sí se supo es que Wesley Snipes ha estado lloriqueando, en conversaciones con la Casa de las Ideas para ver la posibilidad de incluirlo de vuelta para interpretar a Blade. En realidad, aún todavía no hay nada al respecto y pues la neta lo dudo mucho. Pero pues es interesante. Lloriqueando. Pues sí, así como que, ay, yo en mi casa. Pero pues los negros, ¿cuántos años humanos es en vida de negros, güey? Ya madre, güey. O sea, ¿son como los perros o son al revés? No, al contrario. Ah, suena como Hellboy, güey. Sí, güey. Ah, pues ya ves. Ya casi tengo 50 años y tienen más arrugas que yo, güey. Fíjate. Ya te jodí. Pero eso no, es no, relevante. No, yo digo los negros negros. La verdad es que en la edad nadie te la quita, güey. Ya la tienes, aunque parezcas más joven. Gal Gadot. Sí, esa es la... Israelí. Es una israelí. Es modelo, de hecho. Bueno, era pues modelo originalmente. Por eso ya le ganó. No le va a ganar Gal Gadot a Gina Carano, güey. En ningún universo, güey. Oye, ¿qué? Mide 1.75. ¿Quién? Esta Gal Gadot está más alta que yo. Todos estamos más altos que tú, güey. Sí, de hecho. Sí. Bueno, Jima a lo mejor no. Ese te mamó, tú. Neta, Aquí estás amarranavajas, ¿verdad? Aquí lo acostumbrando, güey. Y bueno, y de ahí nos vamos a Jima. Cuádrate, güey, porque ahora sí tienes para cuadrarte, cabrón. Silencio, señores, porque esto está espectacular. En una galaxia muy, pero muy lejana. Antes de la San Diego Comic Con, se filtró supuestamente una foto de la disposición de filmes de Star Wars para estos años que venían. Pero pues obviamente resultó ser fake. Sí, mucha gente se emocionaba y, ay, la chingada, y empezaron a darle retweet. Y luego incluso nos reclamaron por ahí de que por qué no la habíamos publicado. Pues porque era fake, güey. O sea, se veía así como que medio sospechosa. Se aborazaron. Y pues no, sí. Ni madre, pues fue fake. Y pues no mames, güey. El video backstage que sacaron en la Comic Con de Star Wars. No. No le hace que no hayan sacado corto, ¿eh? No, fue alucinante, güey. Fue una mamada de video, güey. Cuéntalo, Jimmy. Una maravilla. No, pues es que estamos viendo lo que algunos de nosotros, o a muchos, o a todos, yo creo, ¿no? Nos interesa de sobremanera, ¿no? Hacer patente que realmente está regresando al origen. Ándale, es que para mí fue eso lo importante de ese video. Sí, de que J.J. Abrams quería que viéramos que no es CGI. Exacto. Que son efectos. Más que lo necesario. O sea, sí, sí. Que pero que son dicho, efectos sí. prácticos y que incluso están filmando en cinta, güey. En filme. En filme. Que por cierto, tengo que manifestar para la gente que lo sigue diciendo así: una cosa es filmar y otra cosa es grabar. Grabar uh-huh. es digital, filme es análogo. Sí. Y echa a andar la maquinita. Trrr, híjole. No, no. El detalle de los maquillajes, no. de los personajes. Las máscaras, está cabrón. Wey. Las marionetas, o sea, pues lo que nosotros conocimos. Uh-huh. Una maravilla. Ya se me. Yo creo que lo único que me quedó de ver ahí, que a lo mejor no sé si todavía no está listo, no sé por qué no pasó una pequeña escena del estudio de grabación de la orquesta. Híjole, dije, bueno, me la debes. Pero no, esas tomas de la donde hay uno que está manejando los controles de la cabina del halcón. Y está el personaje femenino dentro de la cabina. Como jueguito hijos, de feria, güey. No, como jueguito de feria, exactamente. Que le echas a los que están afuera del Walmart, ¿verdad? Sí. Le echas pesos la monedita. Y que empieza a moverse. Ah, es que este carandote con madre, güey. Qué maravilla. Sí, estaba muy, muy, muy fregón. Y luego, pues ya analiza las cámaras que traen. Y ciertamente, pues no están haciendo trucos en computadora. Uh-huh. No, hombre. Eso para mí tiene más valor. Incluso que haber visto un corto. Sí, la neta sí. Porque luego, me quita las pesadillas de encima. Ya, ¿qué pero le pones a Gina Carano? No, ahorita tocamos el tema. Bueno, y luego, además, agenden esto, pues el tráiler final de Star Wars The Force Awakens llega en otoño. Falta mucho, güey. Sí. Y luego, al parecer el rumor ahora va en que Lucasfilms está detrás de Colin Trevorrow para que sea el director de Star Wars Episodio 9, después del buen trabajo que realizara en Jurassic World. Y pues esto lo puso en la lista. Y hablando de directores, los directores de The Lego Movie, Christopher Miller y Phil Lord, estarán filmando el otro filme de Star Wars Anthology y estará basado en Han Solo. Con esto se confirma el rumor que andaba ya rondando desde hace algunos meses, aunque también se decía que estaría Boba Fett. Esto todavía no está confirmado, así que serenos. Y cumpleaños Han Solo. De hecho, hoy es cumpleaños de Harrison Ford. A ver si no se rompe la pata o algo. Y sobre el otro filme de Anthology, aparentemente Darth Vader aparecerá en Star Wars Anthology Rogue One. Que por cierto, comienza ya a filmarse en este agosto. Sí. Ay, cabrón. Si sale en la pantalla, nos orinamos, güey. Vamos a tener que llevar pañal, güey. Y luego, el otro rumor es que pudiéramos estar viendo los. ¿Te viste, verdad? No, sí, te viste, ¿verdad? Se imaginó. El otro rumor es que pudiéramos estar viendo a los Bounty Hunters de Episodio 5 en Star Wars Anthology Rogue One. Esto incluiría a Boba Fett, Bosk, Dengar, Sukus, Forlum y a IG-88. Además, la inclusión por primera vez en filme del personaje de la serie animada de Clone Wars, Cad Bane. Sí, también estarían. Sería bien chido, sí, ¿no? Sí, güey. Y la buena. Lucasfilms ha liberado la aplicación oficial de Star Wars para sistemas operativos iOS y Android. En ella, pues la neta puedes hacer un friego de cosas, güey. Está de poca madre. La mala es que solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá hasta ahora. ¿Cuándo nos toca a nosotros? Fíjate que no han dado fecha, güey. Yo he estado previo todos los días a ver si la puedo descargar, güey, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Además de que te da información de el día de hoy en Star Wars, de pues trivia y todo el pedo, puedes tomar fotos, selfies, videos. Hay una aplicación, por ejemplo, de Jurassic Park que está bien chida, donde tú tomas un video y metes a los dinosaurios, güey, en el video. Y se mueven y la chingada. Y acá puedes hacer eso también, pero con personajes de Star Wars, güey. O meterte tú en las escenas de Star Wars. O sea, estás fregadera y media. Sí, trae una listota de pendejadas que hacer muy, muy fregona. Y aparte, o sea, se ve muy bien hecha, ¿no? Sí, o sea, chida. Está hecha. O sea, con se todo. Tardaron en hacerla. Sí. Está bien chida, ¿no? Es así como que, ay, vamos a hacer una, a ver qué pasa. No, no. La trabajaron. Y pues en conclusión, este año se tuvo, la verdad, una muy buena Comic-Con. con mucha información de proyectos nuevos, proyectos pequeños, de televisión, de cómics, de cine, con muy buenos trailers y avances de filmes como Suicide Squad, el de Deadpool, que también estuvo muy chido, X-Men Apocalypse, Star Wars, Batman v Superman y muchos otros más. Y aunque el gran ausente este año fue Marvel con su universo cinematográfico, pues en general fue un muy buen año. El granito en el arroz fue que a los estudios les hiper enojó las filtraciones de los videos que pues para ellos consideran que lo mostrado en la Comic Con son videos realizados para la convención, no para el dominio público. Que muchos de estos videos aún no están o listos para liberarse por detalles de efectos especiales o porque aún no están ad hoc con los calendarios de marketing que las propias, de los propios estudios llevan. Que las filtraciones, pues la verdad es que dicen ellos que les dan en la madre al trabajo que ellos están realizando. Y como consecuencia, varios de estos estudios quieren considerar seriamente el dejar de llevar material para mostrar en la Comic Con, güey. Ahora. Ya lo habías comentado. ¿Eh? Sí. Bueno, que se especulaba. Se especulaba, pero pues sí. Ahora sí en esta Comic Con las filtraciones de los trailers fue, por más seguridad que le pusieron, pues no faltó el güey que estuvo filmando ahí escondidas. Sí, ahora, es todo chueco, ¿no? El problema, pues en realidad es muy ambiguo. Pues por un lado se comprende el punto de vista de los estudios. Pero por el otro lado, por más medios de seguridad y la tecnología, pues cada vez lo hace más difícil. Y pues como dice el meme, si ya saben cómo soy, entonces ¿qué hacer? Pues o llevan el material listo para su distribución y después de la convención lo liberan, ya de manera oficial, como lo hacen de hecho ya muchos estudios, o la neta, pues se aguantan, porque eso de no llevar material para mostrar ocasionaría precisamente que muchos fans dejen de ir al evento, pues es uno de los principales atractivos. Ahora, el hype que genera un tráiler, por ejemplo, el tráiler de Batman v Superman, güey, ahorita que voy a empezar con los números, fue una mamada, güey. Y, por ejemplo, hay filmes que mejor decías, y en la Comic Con, ¡pum!, se elevan, o al revés. Los muestran y se van al suelo, güey. Por ejemplo, vieron muchos trailers de series de televisión que anunciaron, que aquí no mencioné, y fueron un asco, güey. Se cayeron y la gente hasta se reía, güey. Hay una serie nueva que viene que se llama The Contention y es sobre un virus. ¿Virus Contention? Supuestamente la serie acá es un thriller, acá serie y todo el rollo. La gente estaba riéndose, güey. Se estaba burlando del trailer, güey. Pues ya nació muerto el proyecto, güey. Entonces, pues, está cabrón el detalle. Sí, descargó para abajo luego. Sí, ahora, en los números, nada más para que nos demos una idea. Hay una empresa que se dedica precisamente a medir el impacto en medios, en tanto en Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Tumblr, Wikipedia, YouTube, o sea, en todo el pedo, güey. El ganón de la Comic-Con de este año fue Batman v Superman. O sea, ahí no hay discusión. Su tráiler había generado 18.6 millones de vistas en YouTube y 17.7 millones de vistas en Facebook. Nada más del sábado al lunes. Fíjate, a madre. Ay, güey. O sea, fue un putazo, güey. O sea, fue un putazo. El segundo en hype fue el tráiler de The Walking Dead. Walking Dead. Ahora, los de Deadpool y Suicide Squad, que aunque fueron filtrados, también generaron un chingo de vistas. De hecho, el de Suicide Squad terminaron liberándolo oficialmente. O sea, el estudio dijo, está bien, o sea, sí, porque se filtró. Vámonos. Y estaba, o sea, llevaba ya un ching, ya no me acuerdo ahorita cuánto era la cantidad de vistas que llevaban ya. Uh-huh. En los leaked, que dijeron, ya güey, ahí va, ya lo vamos a liberar. El mismo Ryan Reynolds, tu actor favorito de Deadpool, él tuvo que salir al quite y decir, ¿saben qué? Espérenos 3 semanas y sacamos el trailer oficial. Dijeron, cámara, güey. Sí, porque todavía no está terminado, entonces espérense tantito. Y dijeron, bueno, nada más para que se den una idea de la presión que ya tenían. Ahora, en general, el hype, el que generó más, pues fue Batman v Superman. El que siguió fue The Walking Dead. En tercer lugar quedó Star Wars The Force Awakens. El panel de Game of Thrones es el que queda en cuarto sitio. Curiosamente, The Hunger Games queda en quinto puesto, fíjense. Ah, mira. Del hype generado. Ya, los otros pues ya van ahí, sí, más abajo, ¿no? Pero la cantidad de realmente que llama la atención son pues la gente que vio el tráiler de Batman v Superman. O sea, son 18.6 millones en YouTube y 17.7 en Facebook. Son de madre. Son de madre, güey. O sea, sí. La neta sí es de a madre. Entonces, eso te habla mucho de cómo está. Ahora, el de Star Wars, ¿cuánto hizo? 5.4 millones de vistas en YouTube y 1.8 millones en Facebook. Curiosamente, no es tanto, pero tampoco no es nada despreciable. Entonces, siempre sí es bastante respetable. Y luego, ya terminando y pasando a otra, en las precoces de la semana, se dieron una de esas noticias de, ok, Marisa Tomei se une al elenco de Marvel Spider-Man como la TMI. ¿Quién? Marisa Tomei. Ay, güey, pues quedó igual, güey. Alguien dijo, pon a Marisa Tomei para que la ubique. Alguien dijo que iban a cambiar la definición de MILF. Por la de tía. Yo así como que, ¿a poco no ubicas a Marisa Tomei así de entrada? No. Es simpática. Simpatiquísima, amigo. Ay, hija de mi vida. ¿Ya viste? Va a ser, oye, sí, ¿no? Va a ser la tía de Peter Parker. Es la que despachaba cafés ahí con el que escucha lo que eran las mujeres. Ah, sí, la que dice que es un dios del sexo. Es correcto. Uy, luego sí se ve golosona, carnal, como para darle como Satanás. Oye, sí. Por cierto, tendremos un número especial de la revista de ESPN con su especial anual con los personajes de Marvel. Entre ellos tendremos a Daredevil, Capitán Marvel, Medusa, Luke Cage, She-Hulk, Iron Fist, Iron Man, Hulk y Ant-Man. Y la última, pues que Lady Sif, Jenny Hulk Alexander, confirma que regresará y estará en Thor Ragnarok. Y luego de ahí nos vamos a la sección favorita de Carlos. A ver. La sección de los dineros. Minions. Arrasando, ¿verdad? Tenía que ser. Arrasó con la taquilla y se queda con el primer lugar con un abrumante 115 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. ¡Ay, güey! O sea, manches, no manches. Los hizo caca, güey. Se los chingó, sí. Pepete. Y deja en segundo y tercero a Jurassic World y a Inside Out, la de. Intensamente. Terminator Genesis. Me ha recomendado mucho la de Intensamente. Dicen que está padre. Y luego, de hecho, para proporcionar las cosas, Minions le fue tan bien que se convirtió en el segundo filme animado en tener el mejor estreno ever, justo debajo de Shrek el tercero. Ay, pues fue un churro. Eso fue una triste decepción, ¿eh? Sí. Pero pues traía el hype. Sí, claro. Sí, claro. In Memoriam. Esta semana falleció el gran actor egipcio Omar Sharif. Maestro. Omar Sharif. A los 83 años de edad. Lawrence de Arabia. Omar Sharif se consagró precisamente por sus actuaciones en filmes como Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago. Uno de sus últimos filmes, y por el cual a lo mejor ustedes lo ubiquen, uh-huh, los más jovenzuelos, pues es el de... ¿El Guerrero 13? De 13 Warriors. Que salía con Banderas. 13 Guerreros. 13 Guerreros, sí. Con este Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ahí sale también. Y luego, justo este fin de semana, el mundo gamer entra en luto, pues el domingo se dio a conocer mediante un muy corto comunicado por parte de Nintendo que su presidente, Satoru Iwata, había fallecido a los 55 años de edad. No mames. Debido a un cáncer en conducto biliar. De hecho, él no estuvo presente en la última E3 debido a su salud. Estuvo precisamente recién operado porque pues ahí andaban en eso y pues no, ni madre, se petateó. Oye, sí, pero muy joven, ¿no? Sí, la neta sí. Sí. Sí, no, no. Y pues la de hoy, ¿quién se murió hoy, amigo? Joan Sebastián. Se nos murió. Fíjate que para todos los que nos escuchan que son jóvenes, así como el Iván y el Turi, y como yo, que soy un crío. Ligeramente arriba de ellos. Pues nomás es el no, el, eso ya suena muy feo. Así, ¿no? El viejo naco, ¿verdad? De casi de la onda de banda, grupera y todo este rollo. Y pues sí. Pero Joan Sebastián tuvo ahí un par de aciertos cuando todavía se usaban las canciones más romanticonas. Yo pensaba que Maribel Guardia, güey. Ah, sí, también. Pues aventársela cuando todavía no era toda de hule y cuando tenía menos de 60 años. Sí, ha de haber sido fantástica ya. Y ahorita que de César Maribel Guardia está así como medio enfermón, como que ella es gerontofilia, ¿verdad? Rebota. Pilla. Como la Chole, ya no está muy lejos de Chole, que, o sea, ya. Ya, o sea, es como el hombre es como el hombre bicentenario, güey, pero al revés, güey. Ya ves que este se iba haciendo de robot a humano, ¿eh? Oye, con la Maribel Guardia está a punto de ser una muñeca inflable. Con eso que acabas de decir, Berna va a tener otro tipo de sueños ahora, güey. Sí, tiene esperanzas, güey. Se convierte ándale. En un gran personaje. Pues todo lo que va dejando atrás Maribel Guardia se lo deberían injertar a la chólica. Ya estaría casi completa. Bueno, pero bueno, aparte de ese acierto que tuvo, Joan Sebastián tenía unas canciones de esas ñoñas romanticonas que era el equivalente a los ñoños setenteros, escuchaban a José José y compañía, ¿no? Entonces, él era de esa camada. Sin embargo, él fue el único de toda esa furor de estrellas ñoñas, fue el único que se manejó como empresa y se fue adaptando a cómo iban obedeciendo a las masas, y pues se volvió de traje de smoking y cantando una balada romántica al que hizo un espectáculo con caballos y conservó hasta cierto punto decente sus composiciones, muy poperas. No puedo decir que es un gran compositor, no es petulante como el Buki, el pinche ese Cristo de Iztapalapa que dice que sí, pinches canciones nacas, se lo dicen, ay, el gran poeta, ¿de dónde? Pero este, sin ser tan petulante, tan pretencioso como él, eran aciertos, eran canciones que pegaron, ¿no? De hecho, la última fue del otro viejito, Chente Fernández. La canción de Estos Celos originalmente había sido compuesta por Joan Sebastián para Alejandro Fernández. Y este güey, en calidad de compadre, le dijo, no seas mamón, güey, yo hace un chingo que no pego, ya no tengo mucha voz, güey. No, pues si quieres, chútatela, pues dile a tu potrillo, güey, si te da chance. Y pues tuvo una fama antrera, fugaz, pero sólida. Entonces, caía bien por eso. Cosa muy triste que cuando se le diagnostican cáncer ya hace muchos años, tuvo una batalla terrible que lo consumió, o sea, bajó de estatura como 20 centímetros, o sea, fue una batalla muy, muy, muy larga y muy difícil. Sí, tenía cáncer de hueso. Tenía cáncer en los huesos. Pero le diagnosticaron de que ahí nos vemos, o sea, en 6 meses ahí nos vemos, y le dedica una canción al hijo que estaba a punto de casarse, y en la canción le dice que ya no va a poder estar con él, y todo sucede él, mientras lucha con el cáncer, matan al hijo. Y por un pleito de estos así de onda hiperviolenta de México, ¿no? O sea, onda de narcotráfico. Uh-huh. Digo, no digo que esté involucrado o algo así, ¿no? Pero fue un tipo de esos atentados. Y cuando matan al hijo de Joan Sebastián, pues le da un bajonón anímico y ahí se consume todavía más. Híjoles. Entonces le toca enterrar al hijo al cual le había compuesto la canción esta. Y de repente, lo acaba de ver en una entrevista y decía de que en todos estos años tiene decaídas y se pone muy mal, y que él piensa que ya va a morir, y luego de repente ya tiene otra vez unos momentos en los que puede salir y trabajar. Se mantuvo trabajando, mi compadre, incluso después que su cuerpo ya no le respondía, o sea, ya salía en calidad de bulto, sí, ya lo llevaban, ya cantaba, hacía todo, sí, pues iba a decir que de Fidel Velázquez, pero ya nadie nos acordamos. No. ¿Qué onda, Turi? Pues sí. Ahora, este personaje que acaba de morir, ¿tiene el nivel así como para hacer tanto? Sí. Como sí. Se estrella en el avión. ¿O es más notable este personaje? No, este es más notable. No, pero es que recuerda que los nacos son bravos. Sí, sí, a eso me refiero. Sí, o sea, Jenny Rivera. Exacto. No, o sea, pues la Balleni. ¿No? Sensacional. Sí. La Balleni Rivera, pues por supuesto que enardecía a las masas, o sea, todos los sindicatos de ladrilleros. Por supuesto que. Anexos que y son conexos. Bravos, ¿eh? Sí. Pero Joan Sebastián tenía ahí un nicho un poquito más privilegiado, ¿no? O sea, sí. De puro egresado de la primaria para arriba, güey. Entonces. sí, es un ídolo. Nos va a llover, güey, la semana por tu culpa. A mí me gustan un par de canciones de su época. De cuando José José, que se pone Joan Sebastián, por Joan Sebastián Bach, porque fue muy estudioso de la música, se manejó bien. Y sus canciones, o sea, sus composiciones eran buenas. Sí. De esa camada me gustan un par de canciones. Las que me gustan ya, las 2000eras, que ya son de su etapa de ay, pues no sé cómo llamarlo, de grupero o de lo que fuere. De terrenero, de terráqueo. Terráqueo. tuve yo una novia que era de estas amazonas de las escaramuzas charras. Ah, entonces, toda la familia. Sí. Ah, de hermosa, era una muñeca sí, con una construcción. Es cierto, Chelín, ni me acuerdo de ella. Pero por ahí me platican que se veía más o menos. Y haz de cuenta que ella sí. Pues era cliente, toda la familia se dedicaba a este rubro de las charreras y todo ese rollo, que a mí se me hacía como que era película de los Tres García, ¿eh? Yo pensé que eso ya no existía en este, sí, en este nuevo siglo, pero sí, estaba padre. Y ella me dedicó ahí un par de canciones de ese mono y pues sí. Esperabas encontrarla a tu cita. Ah, o sea, que este sí es un señorón, pues. Sí, sí, sí, verdad, sí, sí, es un personaje notable, ¿no? Sí, es así, muy importante, un ídolo creado a base como el Cristo de Iztapalapa, de cuenta. O sea, como si se muriera el Buki, así. De ese calibre, nomás. Nomás no tan naco. Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, y luego en los estrenos de Netflix de la semana, pues nada más hubo una película ahora, Al filo de la oscuridad, una con Mel Gibson, de esas que hizo en los 2000. Está bien para ti. Sí, así como, de palomera. Sí, ándale, como que palomera, ¿qué ve ahorita? Ya, pues esa. Saludos, Artur. Y luego el box office de México. Échele. Primer lugar, Pepete. Los Minions, tenía que ser. Y ahí les va. Hizo, no mames, güey, 6 millones de asistentes. Ay, cabrón, no manches. 6 millones de pelados fueron a ver Minions, güey. Junto ya 304 millones de pesos. Es de a madre, güey. No mames, güey. O sea, yo fui a comprar los boletos ahora el fin de semana para la de la premier de Ant-Man. Ajá. El cine estaba hasta el keki, güey. Las filas salían del cine, güey. No manches. Sí, dije, no seas mamón. ¿Qué porcentaje de niños contra adultos? ¿O estaba parejo? No, estaba parejo. No, sí estaba parejo, güey. Estaba hasta la madre. Oscar, hay mucha gente grande que le gusta el sí, niño. Sí, no, por ejemplo, Oscar fue a verlo este fin de semana. Si estuviera aquí, nos estaría contando de la película, güey. Pinche Oscar. Pero ahí estamos esperándolo, güey. O sea, te odio. Y luego, del primero al segundo, cayó la de Terminator Genesis, con 2 semanas. ¿Saben cuántos han ido a ver Terminator Genesis? 3 millones. 2,932,000. Canijos. Los Minions, en su primer fin de semana, sí, hizo 6, güey. ¡Oh, güey! Quítate, wey, que ahí te voy. O sea, ya eso te da la referencia, ¿no? O sea, dices, no seas mamón. Intensamente, cae del segundo al tercero. No, pero ahí sigue. Ellos llevan ya 4 semanas y lleva 9.5 millones de asistentes. Ah, cabrón. Pero en 4 semanas. Las 2/3 partes en el puro fin de semana. En el estreno, güey. O sea, en el puro estreno se los chingó, güey. Ya iba de soplanucas. Ahora, ¿sí? Minions, no mames, va a durar un rato. Sí. Va a durar un rapote allí, güey. Aparte, si notas, acaban de salir a vacaciones los escuincles. Exactamente. Entonces, y están a cada horas la película en todos los cines. En todos va a estar, güey. Entonces, va a venir siendo un hitazo. Sí, sí, sí. Luego, del tercero al cuarto. Están padres, ¿no? Sí, ¿no? Personajes, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Son divertidos. Del tercero al cuarto se recorren todos, si te das cuenta, la de Jurassic World, que lleva 5 semanas y ya lleva 13 millones de asistentes, güey. Vámonos. Bueno, comparado con los Minions, casi no se me hace mucho, ¿eh? ¿Cuántos millones? La mitad. No, la mitad. Pero fíjate, síguete. En total, acumulado, Jurassic World lleva 656.5. Uf. Es un chingo, güey. Qué bueno. Sí, la neta. Ahorita sí. Ahorita vi un monito del Indominus. Ay, ¿qué? Chino, ahí en un puestillo donde tenían ahí monos tepiteños, ¿verdad? Entonces el plastiquillo está re bien hecho. Hasta dije, ay, ¿de dónde se van a fusilar sin el molde? Sin rebabas y sin nada. Tiene que haber un monito del Indominus chidote porque sí, de ahí claro, se lo fusilaron. ¿Sabes? Los que están ahí en las tiendas departamentales, ¿no está padre? No, no, bueno, gris, no, así como, no, no está muy grandote y feyote, parece. Detalle, ¿no? Parece mochila de Matchbox, carnal. Sí. Sí. Y luego del cuarto baja al quinto. Entonces, si se fijan, todos se recorrieron un lugar. El de los Minions. Por Minions que entró. Paso ahí, al rey, weón. Quítense. Sí. La noche del demonio 3, que lleva 3 semanas y solamente han ido a verla 1,5 millones de personas. La voy a ir a ver, fíjate. Entonces, ahí no. Nada más porque no quiero ir con ustedes a ver Ant-Man. No. Culero. Pues ibas ahí, tengo tu boleto. Chunks. Bueno, Poltergeist, del quinto baja al sexto, lleva 1,200,000. O sea, ya después de los... Sí, no, no. Ya, es que como... estos güeyes llegaron impresionantes. Sí, no. O sea, no puedes competir contra eso. Contuvo, güey. Y curiosamente la tendencia, esta es la contra. Este subió del noveno al séptimo. La Dama de Oro. Ah, es esa película que no nos interesa. Exactamente. Sí, como que pues sepa la chingada. ¿Qué trata, oye? No, pues no tengo ni idea, güey. O sea, amén. La que sigue. Y luego la de antes dos. Antes de que termines, no vayas a brincar de sección porque te quiero preguntar algo. Okay. Adelante. La de dos locas en fuga cae del sexto al octavo. Ya. Ahí va ya de salida. Lleva 3 semanas. Y ya van en fuga. ¿Saben cuántas personas han ido a ver esta cosa? 3. 536,000. No. Bueno. O sea, gracias. En 3 semanas, güey. O sea, es detestable. Y luego, del octavo al noveno, terremoto, la falla de San Andrés. Todavía sigue. Lleva 7 semanas, güey. Ya han ido a verla 9 millones pues y medio. Tuvo mucho gas, fíjate. Tuvo el gas de las grandes películas. Más Max, ¿cuánto duró? 4, 5. Este lleva 7, güey. Y ahí sigue. Cabrones. Sigue en el top 10. O sea, sigue metiendo. Y en décimo lugar, la de Tierra de Carteles permanece exactamente igual. Lleva 2 semanas en exhibición y solamente 34,000 personas han ido a verla. Gracias. Entonces, pues bueno. Oye, ¿te acuerdas que se había pronosticado? Lo platicamos el año pasado en la de extraterrestres. De una película que se iba a estrenar originalmente en marzo. De las montañas de Carolina, de unos extraterrestres. Sí. ¿Qué onda con esa? No ha salido. Pinches perros, cara. Sí, no ha llegado. Oye, fíjate, cuando ustedes mencionaron los de Chapi, cuando estaba Chapi, yo los ignoré. Así, ya, pinches perros con Chapi, no mames. Es que sí. Y luego me dicen que salieron los de Diane Ward, los del grupo este sudafricano, la Yolande Visser, y nadie me lo dijo. Ya ahorita que estaba viendo los trailers, ya que está en pay-per-view. Yo no la fui a ver, güey. Oye, chingada madre. Yo si hubiera sabido que eran estos güeyes, yo si hubiera ido a verla, pues sí. Y está chido ese grupillo. Sí. ¿Cuál salió de esta semana? Dragon Ball, la resurrección de Freezer. Está bien. Sí, de hecho, sobrevivió bastante y dignamente para hacer Dragon Ball. Pues sí, sí la hizo bien. Y bueno, y de ahí nos vamos entonces con el gurú del cómic. Gurú. Guru guru tin tin tin guru guru tin tin tin tin tin tin tin tin tin mana. En la sección de cómics vamos a revisar algunos de las noticias que salieron durante la Comic Con de San Diego y vamos a comenzar con los What If, que para octubre de este año Marvel va a regresar con los One Shot de What If, donde exploramos sucesos o ideas alternas para algunos eventos, donde lo que vemos es lo que hubiera pasado o lo que no debiera de haber sucedido. En este caso toca el turno de revisar los elementos de Infinity, porque van a ser 5 números autoconclusivos, esto quiere decir que van a ser 5 números que van a tener, digamos, una idea general acerca del evento, pero cada uno va a ser de una perspectiva diferente. Algunas veces Marvel lo que hace es que, además de para que, digamos, como que motivarlos a comprar todos los 5 números, ponen una idea. Un cómic extra, digamos, con que lo divide en 5 capítulos y cada capítulo lo va agregando a cada uno de los cómics. Por lo que si tú quieres leer la segunda historia de forma completa, tienes que comprarte los 5 números. Regresando al cómic de Infinity, tenemos, va a ser What If Infinity Thanos, What If Infinity Inhumans, What If Infinity Avengers, What If Infinity Guardians of the Galaxy y What If Infinity Dark Reign. Todos estos 5 números van a estar saliendo a partir de octubre de este año. Y bueno, esperamos que salga mejor que el evento de What If anterior, que fue dedicado a Ultron. Que como hemos visto, si se compran el Monster del Omnibus de Ultron, está muy, muy malito. También salió el What If, déjeme checar, Avengers vs. X-Men, también estuvo malón ese. A mí los que me han gustado han sido los de What If Civil War. Y salió como que un What If de Planet Hulk. No salieron en español, pero salieron en inglés. Eso sí los pude conseguir. Pero antes de eso, cuando Marvel publicaba directamente aquí en México, sacaron unos What If de Wolverine y unos What If creo que de Punisher o algo así. Esos estaban muy buenos. Realmente los cómics como que más retro estaban más interesantes. Ahorita lo del What If está así como que muy... ya no es lo que era. Y bueno, digamos que puede ser el equivalente a los Elseworlds de DC, donde podemos, por ejemplo, ahí vimos ahí están mejor desarrollados porque vimos un Elseworld donde Batman se convirtió en murciélago, bueno, murciélago es literal, o un Elseworld donde Superman, bueno, un, un, un antecesor de Superman llegaba y caía, digamos, en la época de la colonia de los Estados Unidos, cuando fue la independencia. Entonces, para un giro diferente. Vámonos a series para todos, porque anunciaron que habrá cómics, no solamente, bueno, va a haber en la Comic Con, sacaron cómics para todo el mundo, va a haber cómics en Star Wars para Chewbacca, va a haber cómics en Marvel para la hija de Blade, pues bueno, ¿por qué no? Y va a haber un crossover de Archie y los Ramones. También va a haber un Batman y Robin Eternal, que va a ser semanal, aunque no va a ser de todo un año, va a ser solamente de 6 meses. Y va a haber un cómic llamado Robin War, donde hay Robins hasta por debajo de las piedras. O sea, todo el mundo quiere ser, como que de pronto salieron Robins así a lo loco y bueno, ahí están. También por parte de Dark Horse vamos a tener una continuación a la serie de Korra en formato de cómic por parte de uno de sus creadores, que es Michael Dante Di Martino. Entonces, para aquellos que se quedaron fascinados con la serie de Korra y bueno, se quedaron así como que intrigados por el final, va a haber una continuación que va a estar digamos explorando por parte de los cómics. De hecho, también en la serie anterior de Aang, The Last Airbender, hubo una continuación por parte de, déjeme checar, por parte de Dark Horse, donde se exploraron, digamos, en diversos aspectos de los personajes y además sacaron unas novelas, digamos, como que gráficas o estilos así animadas, donde se vio lo que, digamos, fue una continuación directa de lo que vimos en la serie. Si recordamos el final de la serie de Avatar, el príncipe Zuko, bueno, ya el rey Zuko, fue con su padre para preguntarle dónde estaba su madre, bueno, qué había pasado con ella. Entonces, a partir de ahí, empieza las novelas gráficas de Avatar. Entonces, para aquellos que estén interesados en seguir la historia de Korra, van a seguir a partir del cómic. Y bueno, la sección de mi vieja mula ya no es lo que era. Esto aplica perfectamente para Vértigo, ya que actualmente Image es un nuevo espacio ideal para los creadores de cómics, donde tienen, por ejemplo, como decir, bajita en la mano, cómics de calidad como tenemos Saga, Walking Dead, Invincible, East and West, Fatal, Lazarus, Nightbeater, Jupiter's Legacy, Stray Bullets, Shooter, todo en Cloud, y, por ejemplo, entre otros. Así que, bueno, con el fin de ponerse un poquito más actuales, Vértigo ha decidido lanzar 12 nuevos títulos durante 12 semanas consecutivas a partir de octubre. Bueno, va a resultar, si resulta la estrategia o no, habrá que ver eso. Los títulos son Twilight Children, Survivor's Club, Clean Room, Art Ops, Unfollow, Slash and Burn, Return, Jacked, Sheriff of Baghdad, New Romancer, Lucifer y Last Gang in Town. Entonces, bueno, ¿qué tal se ven? Bueno, hay algunas imágenes ahí, bueno, imágenes de portadas, tienen los títulos de los escritores y los dibujantes. Y bueno, en mi opinión es un buen esfuerzo de Vértigo por jalar nuevo público, nuevo talento a la editorial. Pero va a tardar un buen rato en tener títulos, digamos, como que le permitan competir directamente con Image, que la verdad Image está increíble en sus títulos. Hay cosas muy, muy, muy buenas en Image. Para que los antiguos lectores que estaban en Vértigo regresen, que ahora están pegados en Image, va a estar un poquito complicado. Pero bueno, es un esfuerzo, digamos, interesante por parte de Vértigo. Va probando suerte con nuevos autores, nuevos equipos creativos. Y vamos a ver qué tal le funciona. Pero bueno, como he mencionado, Image sí tiene, además de los mejores títulos, tiene los mejores artistas del medio. Ahorita tiene a Remender, tiene a Miller, tiene a Rick Clonan, a Brubaker, o sea, tiene calidad así de sobra para sacar muy buenos títulos y lo está haciendo. Entonces, vamos a ver qué tal le funciona a Image. Y bueno, la sección de Tierra 1 para ti, Tierra 1 para todos. Si recuerdas las publicaciones de este mes, hace un par de semanas se publicó el segundo tomo de Batman, Tierra 1, donde siguen explorando el desarrollo de Batman como un guardián de Ciudad Gótica. Digamos como que esto es desde una perspectiva un poquito más aterrizada a la realidad. Por decirlo así, ya anteriormente se había publicado el tomo de Superman Tierra 1, que es dependiente del tomo 2, y también se ha publicado aquí en México, no, pero en Estados Unidos sí, el tomo de Teen Titans Tierra 1. Pues bien, en los eventos de San Diego Comic Con anunciaron que se va a sumar Flash Tierra 1 a cargo de Michael Straczynski y Aquaman a cargo de Francis Manapul. Y si bien algunos tomos reciben opiniones mixtas, por ejemplo Teen Titans y Superman Volumen 2, otro promete bastante, por ejemplo el de Batman Volumen 2, que ya lo leí, bueno, no lo he comprado, pero ya lo leí. Y está interesante, o sea, me gustó Si bien el primero como que dejaba algunas cosas un poquito como que sueltas, porque bueno, estamos viendo un Batman como que se va desarrollando, bueno, un Bruce Wayne un poquito ya, bueno, ya grande, no, que por cierto, a sucesos que pasaron en Ciudad Gótica, él decide, digamos, volverse una especie de vigilante. Y aquí en este, digamos, como que la continuación ya va como que cerrando ya filas con el teniente Gordon, ya como que se va viendo más su faceta así de detective, se enfrenta a otro villano, porque es el acertijo, como no sé, no es un spoiler porque se ven las primeras páginas, pero y también, bueno, ahí vienen las cosas con Killer Croc. La verdad está, me gustó ese cómic, está interesante, posiblemente me lo vaya a estar comprando ya. Ahorita que lo vean en los puestos. Y bueno, se van a estar sumando ya, bueno, lo que había mencionado, próximamente Flash y Aquaman. Y algunos ya están solicitando por ahí que se publique también Green Lantern. Entonces vamos a ver qué tal quedan estos cómics. El de Teen Titans está así como que muchos semejan que se parece un poquito a Runaways. Pero, y como que deja un final un poquito abierto para como que, por si quieren continuar con la serie. Pero bueno, ahí están esas opciones, y es una forma diferente de ver, digamos, como que las mismas historias de origen de los personajes. El Superman volumen 1 sí está, a mí me gustó bastante, está muy interesante. El segundo viene como de villano parásito, la verdad no lo he checado muy bien, lo recuerdo haberlo leído hace ya rato, pero está más o menos, aunque sí se me hace mejor el volumen 1. Y pues bueno, en noticias locales no tenemos realmente mucho. Solamente lo que había mencionado, que va a salir el tomo de Axis, que es, no lo recomiendo que lo compren, la verdad se pueden brincarse ese tomo. Y va a salir el hardcover de Mago de Oz, ese sí vale la pena con el arte de el arte de Scottie Young y el guion de Eric Shanower. Entonces está muy padre, que de hecho el equipo de Eric Shanower y déjeme checar quién más, y Gabriel Rodríguez, que hicieron el de Little Nemo Return to Slumberland. Bueno, Gabriel Rodríguez, lo recordamos en Lock and Key, se ganó el premio Eisner a mejor miniserie, y la verdad muy bien merecido. Ese cómic está muy muy bueno, por usted lo ven. Ahorita, bueno, ya no se puede conseguir, digamos, que los tomos sueltos, números sueltos, pero ha salido un fantástico, un tomo recopilatorio que está como en $170, que la verdad por ese precio, la calidad está excelente, está muy bueno. Entonces, vamos a dejarle aquí en esta parte de la sección de cómics, un poquito breve, pero bueno, con las noticias interesantes para que ustedes las disfruten. Y bueno, nos vemos en la próxima transmisión y hasta luego. Esta sección otra vez hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Vendemos jaulas para su pajarito. Que no pase frío su pajarito. Guardo en una confortable jaula con dos entradas, por delante y por detrás. Saludito que nos acaba de llegar. Muy amablemente nos hicieron llegar hasta nosotros por parte de Javier Stark. Y nos pide un saludo, cómo no, carnal, un saludo y un abrazo, al igual de que a tu niño, que se llama Liam, tiene 3 años, y lo está volviendo friki, ya tiene una nueva generación de friquisitos, muchas felicidades, ahí lo pone a ver Saint Seiya, para nosotros los veteranos, los caballeros del Zodiaco, sí. Hombre, estoy contigo, de nuestras series favoritas, que nos marcaron bastante, un saludito a los dos, Javier, y muchas gracias por el interés. Eso. Y pues esta semana tenemos nuevamente el ya famoso episodio de los fans. Esta semana la votación estuvo brutal. O sea, inmediatamente que salió ahí la liga para que empezaran a votar, desde el inicio, por lo general casi siempre se van parejones las votaciones y luego ya empieza uno a despuntar y ya va quedando, ¿no? Pero no, aquí desde el principio ganó, pues como ya se dieron cuenta, el de Casas Embrujadas, se lo arrasó. Por ahí este episodio nos lo había recomendado Fragmentos de Memoria. Uh-huh. Había puesto que quisiéramos un episodio de esto. Es obvio que a mí me gustan mucho los temas así medio Macabrones, esa es exactamente la palabra que quería. Y pues mira, qué padre que fue realmente obra y gracia de un fan y que tuvo un eco tremendo entre los demás fans. Entonces, había muchas personas que si bien no se atrevieron a comentárnoslo, lo esperaba. Entonces, qué padre que nos lo hiciste saber que querías un capítulo como este. Y pues te lo dedicamos porque ganó por sí. abrumadora mayoría, ¿eh? Qué buena onda. La próxima semana será uno de vaselina. Te estás poniendo leña verde en tu vera, tuetanús. No. Vaselina, fíjate, va a ser vaselina junto con la premier de Volver al Futuro 4. Qué combinación, güey. Jornada doble. No, los cuatro fantásticos y tienes un email quedaron. Sí, no, ya. Cubierto por las arenas. De hecho, la próxima semana les tenemos una muy buena sorpresa de programa. Sí. Se van a venir. Y ahí a Javier, que nos acaba de mandar un saludo. Sí. Esté pendiente de ese capítulo. Entonces, pues esta semana, pues como bien lo mencionamos, va a estar dedicada entonces a las casas embrujadas. Es de esas cosas, temas, hechos que los rodea un aire de misticismo, un aire de misterio, sí. de hasta leyenda urbana, sí. hasta que te encuentras con tarot, ay, güey, no. con una historia cercana que hable sobre el tema. Y es cuando dices, ay, güey. Hablando de casas embrujadas, sí, ya. Aquí en la oficina se están abriendo las puertas. Ay, güey. Y llegó. Que salude el nuevo. La voz que acaricia. Ay, llegó atrás de mí en calidad de soplanucas. Me sentí invadido. Entonces, pues bueno, las casas embrujadas siempre han sido como que un gran misterio. Y lo más, ahora sí que macabrón del tema, es que es uno de esos hechos que están documentados, güey. O sea, sí. que en realidad sí están documentados. Más allá del escepticismo, porque obviamente pues hay muchas historias que rayan en la fantasía, pero te empieza a dar uy cuando de repente te encuentras con investigaciones serias sobre el tema. Los fantasmas te dan uy. En pues el uyuyuy. Que me lo dé la ay. En el ay. Que me dé su uyuyuy la princesa esta cortadita de 13 fantasmas. Échamela. No le hace que no se vea. Yo tiento. Tú tientas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguien tiene algún filme anterior a 1944? Claro. Échalo. Por supuesto. Seguramente te vas a acordar de ella, Carlos. A ver. 1934. El maestrazo. Fernando de Fuentes, El Fantasma del Convento. Exacto, sí, fíjate, iba a empezar con la misma. No, maestro. Se dice, o por lo menos la base de datos así lo revela, que es la primera película de terror filmada en México, con sonido y ya toda la cosa. O sea, una película como tal, donde habla de satanismo, espiritismo, brujería, etcétera, etcétera, todo ese tipo de aderezos que tiene una película de terror. Y pues para aquel que no la haya visto, ¿no? Es una película que si bien es cierto, en su historia se me hace bastante simple, no hay que olvidar que es de 1934. Sí. O sea, cuando hicimos el especial de cine de terror mexicano, mencionamos unas sí. anteriores, pero tienes razón, esa sí. fue la primera sí. gran producción. Ahí dimos la reseña, me gusta mucho esa película, ¿eh? Sí, la verdad es que, digo, su historia es muy simple, pero si la recuerdas, y se las platico, pues no es spoiler, ¿no? Ya tiene como 100 no, años ya, que salió, sí, güey, sí, 80. El Turi se la vas a spoilerear. Es una historia donde van dos caballeros y una dama, tienen un accidente en el camino, en la carretera, en la noche. Y están viendo qué hacen y se encuentran un personaje así medio tétrico. Me recuerda a la representación de la muerte y la de Macario. Tiene ese tipo, no tan padre, pero de ese tipo, con un perro ahí. Y le dicen, no, pues vayan allá hay un caserón ahí, una hacienda, un monasterio, perdón, ¿sí? Un caserón que hace las veces de monasterio, donde ahí los padres son muy... o los frailes, o los... Sí, pues, pero hay gente que vive en ese monasterio, sí. No es el puro cascarón. Sí, no, es él los invita al monasterio porque perfecto. Los padres son muy buena onda y no sé qué. Pues vamos, ya los encamina, ahí los deja. Y ciertamente no los acogen. Sí, pasen y no sé qué. Y muy interesante porque Imagínense, la iluminación de 1974, esa es una luz así blanca, parejota, que utiliza de repente esos como snoots, sí, o que encamina la luz. Esa típica de repente imagen medio oscura, que solamente te da luz en los ojos o en cierta parte de tu rostro, es muy dada a esas escenas, pero también hay unas que son plenamente iluminadas, ¿no? Los rostros de los caballeros, muy blancos, o sea, de los actores principales. Sí, muy, muy al estilo del maquillaje de los años 20. Sí, con el ojo delineado, levemente pero delineado. La dama, un peinado de los 30 totalmente. Aquel peinado que hiciera famoso a Gloria Marín, cuando Jorge Negrete se quedó prendado de ella. Muy al estilo de ese. Mientras se desarrolla ahí que la trama de que llegan al convento y los están enseñando sus cuartos, algo que hace tremenda la película es la música, ¿sí? Que no tengo ahorita el dato de quién la compuso, pero es incluso llega un momento que es estridente. Imagínate una escena, ¿no? Va un monje con una lámpara, es un quinqué, mostrándole las habitaciones a cada uno de los tres personajes que llegan allá a pedir posada, y la música de fondo es una música de gran potencia. Por ejemplo, es la etapa de, como no sé si recuerdan, en la obertura de Guillermo Tell, del maestro Rossini, hay una etapa que se supone que se toca cuando está la tormenta, ¿no? En los Alpes y con muchos cornos y muchos mucha tuba, así muy, muy fuerte. Entonces imagínate una escena simple donde le están enseñando a cada quien su cuarto con una música tan, tan poderosa. Y considerando que era la primera película que ya tenía sonido, entonces dices, ay, cabrón, qué onda, ¿no? Y al final resulta ser pues que pasan una noche del nabo, porque de repente ven ahí una sombra de un vampiro y ven una pinche momia ahí bien fea. Así que dices, ay, güey, ahorita la ves y te puedes hasta reír, güey. Pero hay que tomarla como lo que fue, ¿no? En su momento. Despiertan al día siguiente y un viejito ahí los como que un velador. Oigan, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué hacen aquí? No, pues anoche los monjes nos recibieron y quién sabe qué tanta cosa. No, güey, esto tiene muchos años abandonado. Y resulta ser pues que la casa está, el monasterio como tal, estaba incluso cerrado ya al público, al turista. Les enseña el recorrido ahí del el guardia, el viejito vigilante, para que vean que está destruida. Ven algunos indicios que ciertamente indican que sí estuvieron esa noche ahí. Sin embargo, dice el viejito, bueno, no se crean, sí, sí hay gente aquí, sí hay monjes, vamos a verlos. Y resulta ser que son momias que están ahí en sus ataúdes. Y al final ellos pues, se retiran de ahí consternados porque dicen, pues algo pasó aquí realmente, pasamos por algo y no sabemos explicar qué onda. Se van y ahí se acaba la película. Digo, realmente su tema o su trama es bastante floja. Pero pues no hay que juzgar. Digo, pero para los años que era, sí, claro, fue impactante, sí, me imagino. No, y estaba bien hecha. Claro. Sí, sí, es genial. Mi padre, que en paz descanse, a él le tocó ver esta película cuando era muy niño. Y él dice que le causaba un temor grave, Sí. Dice que él sí era motivo de mucho miedo. Ya habíamos dicho de esta película. Ahí busquen el cine de horror mexicano, el especial que hicimos. Ahí está en YouTube. Sí, ahí está la reseña para no redundar. Pero nada más quiero apuntar, la belleza arquitectónica que tenía el monasterio es increíble. Sí. O sea, la casa por sí misma impresionaba, estaba hermosa esa casa. Y como que seleccionaron las salas que ya estaban semidestruidas, porque es obvio que es la misma edificación, para representar las escenas de en la mañana, de que ya se dan cuenta que todo está. Sí. Claro que hay unas que sí se repiten, pero algunos pasillos es obvio que sí escogieron otra parte de la casa que ya estaba en franco deterioro, fíjate, qué lástima. Y los otros, pues nada más se quitaron unos cuadritos, ahí añadieron unas telarañas y todo. Está muy bien lograda la película, Sí. Y tiene un giro ahí interesantón, de que pues ellos toda la noche están conscientes que hay un monje misterioso que luego los propios monjes les confiesan que es un fantasma, que él muere por un deseo lujurioso como el que tiene el mejor amigo de la pareja por la mujer. Exactamente. Y antes, que también la mujer había un buscón, antes que se consume la infidelidad, gracias a los consejos de ese monje, que ahora saben que es un fantasma, se evita la el adulterio en ellos, y que pues esto desemboque en un duelo quizá a muerte entre los dos grandes amigos que son. Finalmente lo que sí saca de onda es que pues toda la película marcha con que están ahí del fantasmón, ¿verdad? Pero resulta que en realidad todos eran fantasmas, o sea, todos los monjes nada más regresaron a, entre comillas, a la vida para darle la lección de vida. Excelente película, sí. Fíjate, del 34. Buena. Sí, muy, muy, muy buena. ¿Otra de esas épocas? ¿No? No. No. Entonces nos vamos a The Uninvited, de 1944. Ah, no manches, no me suena. Un 1944. Y no invitado. Un compositor y su hermana descubren la razón por la que han podido comprar una mansión gótica en la costa a un precio tan bajo, y es por su tormentoso pasado. Esta fue protagonizada por Ray Milland, Ruth Hussey, Donald Crisp, Cornelia Otis Skinner, y dirigida por Lewis Allen. O sea, ninguno de estos nos suena porque, pues, no mames, son del 44. Pero la película era muy buena, tenía una cinematografía fantástica, y justo es esta, se me figura como la versión gringa precisamente del Fantasma del Convento, güey. Ah, órale. No, así acá sí compran, acá sí compran la casa y todo el rollo, bla, bla, o sea, gira, pero producción, ¿o qué? Pero tiene detalles muy similares, güey, o sea, sobre todo de la casa, güey, o sea, me recordaba mucho precisamente al convento de la otra, pero de la mexicana. ¿Por las tomas, por iluminación o por qué? Por el concepto original de la mansión. Entonces le da la idea y le da el gatazo en ciertas, ¿no? Entonces está, por eso la agregué. A lo mejor sí se la fusilaron, ¿no? O sea, trae otra historia, ¿no? O sea, sí, pero trae detalles, otra historia, pero sí tiene algunos guiños que dices, Y luego 64, ¿eh? 44. ¿Alguien tiene una entre el 44 y el 59? No. ¿Carlos? No. Ok. House on Haunted Hill, la casa en la montaña embrujada. Un millonario ofrece $1,000 a 5 personas que estén dispuestas a estar encerradas una noche en una gran y aterradora casa con él y su esposa. Esta es una joya. Fue protagonizada por Vincent Price, Carol Omart, Richard Long y Alan Marshall. Vincent Price, ya de entrada es Vincent Price, ya es un win. De hecho, en este hicieron un remake hace ya algunos años, por ahí vamos a platicar de ella también. Era muy divertida la película, estaba muy, muy, muy padre. Era de esas películas de terror cine B, divertida, pero bien hecha, entonces estaba muy padre. 1960, 13 fantasmas. De aquellos años, cabrón. Exactamente. Órale. La que ustedes estaban ahorita haciendo referencia, sí, es un remake del 2001. Pero sí, la película original es de 1960, donde una familia hereda una casa que se cree que está embrujada, pero con unos lentes especiales podrán ver a sus atormentadores fantasmas. Esta fue dirigida por William Castle y protagonizada por Richard Herbert, Joe Morrow, Martin Miller y Rosemary DeCamp. Es la versión original. Hay que verla, Sí, güey. A ver qué tal están los efectillos de los fantasmas y todo ese rollo. Sí, porque la que ustedes precisamente estaban pensando. ¿Son los mismos fantasmas? O sea, se supone que es un. Es una versión más light. Pero. Ok. Está padre. Porque esa que ustedes mencionaban de 13 fantasmas del 2001, la sinopsis dice que cuando Cyrus Criticus, un coleccionista millonario de objetos extraños, le hereda todo a su sobrino y a su familia, su casa, su fortuna y su maliciosa colección de fantasmas. Esta fue protagonizada por Tony Shalhoub, Shannon Elizabeth, Embeth Davids y Matthew Lillard. Fíjate que a mí el refrito sí me gustó porque yo no sabía que existía la original, ¿no? Como idea original se me hizo muy interesante, pero ahorita que lo estás mencionando. Uh-huh. Y los efectos estaban padres, los fantasmas que no se veían sin los lentes, sí eran bastante spooky. Sí, bastante macabrones para los años, ¿no? Que eran. De hecho, si quieren ver esta de 13 fantasmas, la del 2001, está en Netflix. Ching, ching. 1961. ¿Alguien tiene una todavía de esas épocas? ¿No? ¿Todavía no? No, sí tengo 64. Ok, 61. Los Inocentes, The Innocents. Inocente. Considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Dirigida por Jack Layton y basada en la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca. Una joven institutriz de dos niños se convence de que el hogar donde viven y sus alrededores están embrujados. Esta fue protagonizada por Deborah Kerr, Peter Winger y Meg Jenkins. No mames, es muy buena, güey. Muy, muy buena. Sí. Ya no me acuerdo en cuál programa platicamos, creo que en el de Posesiones. Platicamos sobre esta también, porque ella estaba pues aterrada porque decía que el lugar estaba embrujado y realmente los que estaban eran los niños, güey. Los niños eran ahí el giro de tuerca de la historia, güey. Estaba muy, muy, muy buena esta película y la verdad es que sí, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Está muy chingona, muy, muy, muy chingona. Y luego, 1963, The Haunting. Un científico, realizando una investigación sobre lo paranormal, invita a dos mujeres a su mansión. Yo le conozco de otra manera. Una de las participantes comienza a enloquecer. Eso tuvo un remake en el 99, sí, ¿no? Exactamente. Esa me gusta, esa película. ¿Cómo se llamó igual? The Haunting. The Haunting, aquí fue La Maldición. Esta fue protagonizada por Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson y Russ Tamblyn. Déjate digo la otra. ¿En qué año me dijiste? 99, creo, o 98. A ver, déjate digo si aquí la traigo ya. Con Catherine Zeta-Jones cuando te The Haunting del 99. Y por cierto, esta también está en Netflix, la de The Haunting. Cuando Eleanor, Theo y Luke deciden tomar parte en un estudio sobre el sueño en una enorme mansión, ellos obtienen más de lo que esperaban cuando el Dr. Marrow les cuenta sobre el pasado fantasmal de la mansión. Este fue protagonizado por Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson y Lily Taylor. Con Owen Wilson que se muere... Que los angelitos empiezan a... asustarse cuando venía el otro güey. Sí, maníaco esa escena. Cuando ahorita que platiquemos alguna leyenda urbana... Local. Vamos a abordar ese tema. Sí. Y luego sigues, Jimmy, tenías una 64. 64, sí. A ver, Carlos, si te acuerdas de esta. A ver. 1964, una película dividida en dos semipelículas o dos... ¿Qué? ¿La pluma? No. 100 gritos de terror. ¿Te acuerdas de ella? Sí, la del miedo supremo. Miedo supremo. Que viene siendo la parte 2 de la obra. Y la primera es la de Pánico, que es la que me ocupa. Pánico. Donde este actor Joaquín Cordero sale con dos damas. Una pasable, una en tu escala. Pasable y la otra simpática. Muy simpaticísima. Muy simpaticísima. Sí, o sea, más arriba de muy cochable, Digamos que si fuera agua, no sería potable. Sí, esta es una historia donde Joaquín Cordero... Fanny Cano era la muchacha, ¿no? Fred, no. No, esa es la güera. Sí. Ahorita te digo, adelante con la reseña. Viene el personaje Joaquín Cordero con su esposa a una casa de campo donde él estaba enamorado de esa casa, ¿no? Y sin embargo, ahí sucedían cosas extrañas. Se habla de alguna tragedia familiar ahí que había sucedido. Y él va a la casa con su esposa. A la señora no le gusta ni madres la casa, no le gusta nada. Y empieza a ser ella víctima de una especie de fantasma. Se oyen ruidos y las cadenas y las risas. Y esta vieja, ¿qué onda? Se mueven los muebles y... Ahí con los efectillos 2-3, ¿no? De repente ella se aterroriza, quiere salir de la casa, se quiere escapar, no puede. Baja la escalera y quiere abrir las puertas y no es imposible para ella. Y se ve que como unos grilletes caen por la escalera, como que ahí viene atrás el monstruo, ¿verdad? Hasta que ella aparentemente le da un ataque al corazón. Y se queda ahí en la sala, recepción. En la sala de la casa, ¿sí? Se ve posteriormente que camina ahí una cosa con una túnica tipo un yagua y tiene una máscara como de un mono ahí horrible. Se la quita y sale la mujer simpatiquísima, ¿sí? Digo, en mi opinión, ¿verdad? Se me hace que la simpatiquísima estaba mejor que la pasable, ¿cómo dice Carlos? Que la ensabanable. Sí, entonces resulta ser pues... que este personaje disfrazado era el amante. Entonces salen de la casa y ve que están ahí en el auto discutiendo. No, güey, pues es que... Ofelia Montesco se llama el cuero. Nunca me iba a poder... Anda, es que estaba bellísima. Sí. Hay un trozo de la película. Ah, para esto toda la película está ambientada como si... de la película. Perros. ¿Oyeron trozos de la Santajó Viaje? No. Ofelia, cuando se quita cuando se quita la túnica de monstruo con la típica música de acá de saxofón, dices, no manches, qué bonita muchacha. Claro, la que estaba en el suelo muerta, la esposa, pues también estaba bien, pero estaba mejor esta. Por eso era la amante. Pero sus intenciones eran terribles. Estaban discutiendo en el carro que era la única manera de separarlos, porque pues nunca le iba a dar el divorcio y guay, guay, guay, no sé qué. Se van de ahí y recuerda que olvida la maleta, o sea, la amante. Ajá. Pues ahí se van a regresar y ahora le cambia la jugada porque le empiezan a aterrizar a ella. Y dice, quién es y qué onda y la madre... Hasta que en un giro de sí, ¿no? De tuerca, sí. Sí, ¿verdad? En un giro, un giro de ella sobre la sala. Para esto ya no está el cuerpo de la desaparece el cuerpo de la esposa y está ahí enloquecida también porque también la traen en friega. Claro, para esto pasa un tiempo, lo estoy acelerando. Y se da vuelta y se da cuenta que ahí está otra vez tirada la esposa. Está muy asustada y otra vez los grilletes caen por las escaleras y ya se... Y se escuchaban unos sonidos de... Sí, y muy raros, ¿eh? Incluso parecían hasta electrónicos, ¿no? Sí, dije, bueno, ¿qué es eso, güey? Se asusta. Y si dices... Ay, sí. Tropieza con el cuerpo de la esposa. Sí. Se pega en la cabeza con el piano y ahí queda. Y en esto la esposa, después de una especie de trance, despierta. Me salté una parte importante. Sí, cuando la amante está desesperada porque la están asustando, entra Joaquín Cordero. Y ella creyendo que es el fantasma le dispara. Le dispara a través de la puerta y lo mata, cabrón. Y ya ella sale esperada y es cuando se mata. Entonces, ¿sabes qué fue lo mejor? Sí. Ellos dos habían sembrado una serie de evidencias falsas. Ah, sí, de cartas y todo eso, ¿no? Para hacer parecer... que todo fue, me parece que creían hacerlo como un suicidio, ¿no? Sí, como un suicidio. Y pues ella ya, gracias a toda la limpia de evidencias que ellos hacen y todos los arreglos previos a su muerte, pues ella se queda impune. El crimen perfecto, exactamente. Sí, exacto. Y finalmente sale de la casa con la maleta. Ella estaba como en estado catatónico, algo así. Pues de alguna manera tú puedes pensar al final, lo deduces de que se hizo pendeja. Ah, ok. De manera fortuita. Regresa ella a la amante a la casa porque olvida la maleta. Dije, esta dejó su maleta, tiene que rezar la perra. Y le pone ahí una trampa. Y vale. Los dos se petatean y ella sale feliz de la vida. Ajá. Se ve al final la casa ahí de campo con el sonidito ese que dice Carlos. Y ahí se acaba. El crimen perfecto. Corta y inicia la segunda parte de la grabación de la película, que se llama Miedo Supremo, que no tiene nada que ver con Casas Embrujadas, pero sí es de miedo. 1964, órale, 100 reseña, gritos de terror, muy padre. También reseña, está ahí en el YouTube. Y en el cine de terror mexicano también la comentamos. ¿También? Sí. Adelante. Del 64 al 68, ¿tienen una? 67. Échala. ¿Te vas a echar el beso de Ultratumba? No. ¿Cuál? Hasta el viento tiene miedo. Ah, ese es del 68. Pues yo tengo el 67. Y nos brincamos por ahí el beso de Ultratumba, que pues básicamente es la misma reseña. No, nada más para darle ahí el paso rápido. También ya lo hemos mencionado creo tres veces. Sí. Pero no es propiamente la casa embrujada, salvo por el espectro que presuntamente sí es el de la mujer que muere ahí pensando que está embrujada. Pero será un colegio también, ¿aplica? Pues es un colegio encantado, es un tipo casa. Pues ahí viven. Es internado. ¿Sabes qué? Yo me espero echarme la de la del 75. Okay. Échala. Sí, rápidamente esta, ¿no? Es un micrófono. Ay, güey, sí es cierto. Te va a poner uno de solapa, güey. Hacer más fácil. Oye, es el siguiente brinco, ¿no? Ya acá elegante, güey. Con nuestros iPads aquí, güey. Patrocinadores, se buscan patrocinadores. Un internado de señoritas, presuntas señoritas. No, sí, señoritas. Sí, salvo Kitty, que era la más cachondona. Sí, había todas las personalidades ahí. Y que tiene un secreto ahí con la directora, que es Marga. Marga López, Marga que es el único papel que le quedaba bien a la pinche vieja esa sangrona. No era sangrona, ¿sí? ¿Sí? ¡Ah, qué bien gorda! ¿Sí? ¿Por qué? La inevitable Marga López, le decía. Salían muchas, ¿verdad? Imagínate cómo hubiera sido Los Tres García sin ella. O sea, en vez de la vieja esa sangrona que de güera no tenía nada, que hubiera puesto arriba, a Miroslava. Así te lo pongo. Miroslava, anda, no manches, era perfecta, chingado, así como ahorita con Gina Carano, chingada madre. Pero bueno, ¿sabes a mí que me gustó mucho esa película? También ampliamente mencionada aquí, Hasta el viento tiene miedo, tiene el encanto de la cápsula del tiempo. Claro. Veías el índice de educación que recibían las señoritas internas, o sea, que era un nivel de cultura muy alto, ¿no? Claro, sí. Pues aquí lo estaban presumiendo mucho, como que, ay, sí. No sea, güey. O sea, para que vean lo que estudiamos, ¿no? Pero de todas maneras estaba muy suave. Sí existían los internados de ese tipo, sí, en México. Sí, sí. Sí estaban ahí las pobres muchachas enclaustradas y luego ya se le daban de vacaciones y con eso garantizaban de alguna manera no solamente la buena educación, sino el buen comportamiento de las muchachas. Y un probable futuro buen enlace. Exactamente, claro. Sí, porque tenía una plusvalía tremenda. Claro. Y ahí ya era la época de... ¿Cómo se llama la muchacha? Ay, ¿cómo se llama la mera mera? ¿Maricruz Oliver o Alicia Bonet? Oliver. Alicia Bonet. No, Alicia Bonet. Maricruz Oliver es la cachonona que ya estaba grandezona. Ya, o sea, estaba. Ya ni de señorita ni de jovencita tenía nada. Por eso te digo, presunta señorita. Pero... Alicia Bonet, una muchacha muy alta, muy, muy bonita, muy guapa. Sí. Resulta que ella es atormentada por los espectros que aparecían ahí. Que originalmente ellas no se hubieran dado cuenta de nada, si no es porque, siendo merecedoras de un castigo, inspirado por la pesadilla que tiene Claudia, se llama en la película, sí, van a investigar a un torreón que presuntamente ella soñó. Un torreón que está ya enclaustrado en un jardín trasero. Ellas no sabían por qué. Uh-huh. Pero se hacen merecedoras al castigo. Y la maestra que es Maricruz Olivier. No me acuerdo, fíjate. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Quién dijiste ahorita que es las dos? Maricruz Olivier, Alicia Bonet. Y son las que tenía de ellas. Ay. Sí, las otras no las han. Marga López. Bueno, Marga López. La señorita, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces la señorita Lucía, la maestra que es su confidente, ella le ruega a la señorita Bernarda, a la directora, que no las castigue. Entonces ella insiste en el castigo, Claro. Y le dice que por lo que pasó la otra vez, y resulta que la que espantaba y se suicidó era Andrea. Anda, mamazota. Fíjate, güera, tocaba el piano, se la sabía de todo, excelente estudiante. Huérfana, cabrón. ¿Qué más quieres? Heredera de una fortuna considerable. Deme dos. No, estaban pobrezonas. ¿Qué es que dice que la mamá cosía? No me acuerdo. ¿Sí? Sí, que la mamá cosía yendo para mantenerle, como eran solas nada más ella y la mamá. Ah, cosía. Sí, no cogía. No, pues ninguna de las dos, esa fue la bronca. Focus. Nos emocionamos, güey. Y pues ella es la que le paga los estudios. Y cuando muere, pues se queda desamparada, sin nadie en el mundo, y se la pasa llorando de un modo angustioso. Por eso se mató, güey. Sí. Ay, qué desperdicio. De hecho, esta de Hasta el viento tiene miedo, pues es una de las grandes películas de Carlos Enrique Taboada. Maestro. Hubo un remake en el 2007 con esta Higareda, creo que era. ¿Era con Higareda? Ni sé, pero de triste memoria. No es mala. Es peor. No, hasta eso no es mala la película. Pero está ambientada a época actual, ¿o qué? Sí, decía la crítica de esa película de la que sacaron, la nueva. Ajá. Bueno, el refrito, pues, que daba miedo, pero de lo mala que estaba. Sí, lo que pasa es que esa es la bronca del remake. O sea, sí, trae la losa del anterior atrás, ¿no? La confrontas, especialmente si la original fue buena. Sí, y más que, pues esta era de Taboada, güey. O sea, era una obra maestro. Fantástica, ¿no? Como dice Arthur, es icónica. Y luego, del 68 al 75, ¿tienen una? Pues sí, del mismo año ahí que ya se nos pegó. Bueno, no sé si... A ver, Carlos, realmente en la película de Espérame, nada más corrijo una cosa. Maricruz Olivier, ¿sí era la señorita Lucía? Sí era. Norma Lazareno es Quitita, la que ya no estaba tan señorita. Sí. Norma Lazareno. Bendito. Sí, se me confundió el nombre, perdón. ¿El libro de piedra entra en una casa embrujada? Encantada, quizá. No. Porque ahí la tengo marcada, no. Ese es tu atua. Sí. Digo que dentro de la casa hay eventos, pero no realmente no es una casa. No. Más bien es el espíritu del niño, ¿no? Que anda ahí. Ok, adelante. Del 75, pues otra de Taboada. No. Pues más negro que la noche. Ay, no. ¿Saben qué iba a hacer? Lo habíamos dicho en el programa de cine de terror mexicano. Esa película fue filmada aquí en Durango, en la casa de los Jauregui, que está ahí por enfrente de la FADER, de la Facultad de Derecho. De Derecho. Hay una casa preciosa. Que todavía conserva una belleza muy autóctona, ¿no? Sí, tiene unas esculturas de unos negritos. Y unos leones. Güey. Sí, que es como la gente lo conoce, la casa de los negritos. Así es. De hecho, estoy a punto de hacerles una escultura a ellos. Quieren un gato cazando un ratón para ponerlo ahí en una de las cornisas de ese casón. Incluso acercarse tiene su riesgo, ¿eh? Porque al ser una joya, estarás de acuerdo conmigo, una vez saliendo yo de... Y hace poquito, quizá fue a finales de este año, principios de finales del año pasado, principios de este. Saliendo de un de un taller o algo fiscal ahí en la Facultad de Derecho, crucé la calle, está prácticamente enfrente del estacionamiento. Y estaba ahí regando un personaje, una señora. Y dije, le voy a decir a ver si me da chance de entrar aquí a su jardín. Traía mi cámara. Sí. Para hacer unas fotografías de su jardín. No, hombre, güey. O sea, casi me echa el ejército encima, güey. Que ya estaba hasta la madre de que la gente fuera a su casa. Y quién sabe qué. Ya una edad semi-respetable, ¿no? Y dije, no, pues mejor me voy, güey. ¿Qué tal si me cuchileé aquí a los abogados, güey? Fíjate, yo todo lo contrario. Uh-huh. Algunos semestres cuando estuve en la carrera, Fernando Jáuregui, que es pianista y es muy buen pianista, excelente, llevó un par de semestres nada más como complemento al arte que él ya dominaba, la música, ¿no? Entonces se metió a pintura nada más pues, para ir para desestresarse gatazo, un rato. Y él me decía, cuando quieras vamos a la casa, ¿eh? Así, cuando quieras. Uno de los Jáuregui también. Te llevo a la bodega. Ay. Esa fue de la enseñanza. Fernando, te extraño. Y de hecho, la familia Jáuregui, pues son vecinos míos de ahí, del barrio de Analco. Y yo, con toda la tranquilidad, le iba a tomar fotos a la casa para cuando habláramos de esta película en este programa, que al siguiente día aparecieran las fotos para que la gente las pudiera ver y comparar. Y fíjate que no lo quise hacer porque dije, ay, yo qué mamón, o sea, qué chingón ando tomando fotos. Estoy presumiendo estos cabrones. Sí, ¿verdad? Oye, es que mañana te pintas a la casa y le tomas fotos. No, sí, pero pronto, cuando, mañana cabrón. Mañana que vean las fotos ahí, quiere decir que estuviste. Que no estaba la viejita. Que no. Oye, pero ¿sabes qué es lo más maníaco, Mijima? Que la viejita no existe. En esa casa no hay viejita. La chingada, güey. Un monstruo. ¿Sí? Fernando vivía solo. No manches, ¿tos? ¿Quién me atendió? La ama de llaves. ¿Quién sabe? ¡Cabrón! Bien, esa película. Ya, cuando llegan las cuatro amigas que viven solas y son mujeres independientes y trabajadoras muy modernas de los años 70. Cada quien con su estilo de belleza. Lucía Méndez, antes de ser desfigurada por los cirujanos plásticos, era una belleza, es muy bonita Lucía Méndez. Que no salió en Playboy como tú querías. Sí. Pero... Salió desnuda, pero de su alma, güey, nada más. Lucía Méndez desnuda. Ah, si no entienden de por qué la risa y la burla de Lucía Méndez en Playboy, es porque alguna vez en algún programa Jima contó esa anécdota, tendrán que buscarla. Sí. ¿Cuál era? No sé, güey, ya sé, ya un buen ratote. Pero que la busquen, perros. Era Claudia Islas, que era de los más reconocidos porque era pura carne blanca de primera. Blanca, transparente. Pero a mí en realidad no se me hace tan acá. No. Susana Dos Amantes, que con esa nariz ganchudita, chiquita, preciosa. Te amo, mi amor. Rojo. Que es así. Susana Dos Amantes es mamá de Paulina Rubio, para quien no lo sé. Mejor la mamá que la hija. Mucho mejor. Por supuesto. Todavía en los 90 era una señora de una presencia. Impresive. Y Elena Rojo, que pues era la pandrosa, de hecho era la era la divorciada, ¿verdad? Era la que se pagaba ahí con el... Pues sí, por cierto era Pedro Armendáriz, también muy moderno. Sí. Aquí en la sociedad mexicana fue muy conservadora. Y todavía eran muchachos de treintones, cuarentones, eran los jóvenes en onda, todos mendigos, los viejos peludos, bigotones. Se cochineaban. Ay, no estás en onda, maese. Ándale. Y resulta que llegan esas muchachas a esta casa que hereda Claudia Islas, que se la deja una tía rica, y como única condición de poder estar en paz en la casa es que sigan apapachando y cuidando a un gato hermoso, negro, precioso, que se llama Becker. Que era el gran amor de la tía, que era una mendiga vieja Oscar Móndriga, ¿verdad? Pinche. La casa está preciosa. Sí, ándale. Sí. Pues lo más que era, carnal. Sí. La casa está hermosa, así. Que dicen, esto hay que quitarle, hay que entre la modernidad de los 70, decían las muchachas, ¿verdad? Y sacan ahí un vejestorio de consola, de esos tipo ataúd. Sí. Con tocaban discos. Y dice Lucía Méndez, ay, ¿qué le pasa? No había visto nada tan fuera de onda. Schubert, Bach, Beethoven, ay, ¿qué es esto? No, yo voy a traer modernidad. Y pone sus modernísimos discos de acetato. Todos churidos. Los pone y ahí están con esos sonidos deprimentes asquerosos de los 70s. Y fíjate, también esa es una cápsula del tiempo, ¿no? O sea, ahorita el vejestorio es ella. Gracias por participar. La película está muy bien realizada. Por matar con ira al gato Becker, después de que este devoró al canario de Susanita dos amantes, desatan la ira de la tía muerta, quien se manifiesta de manera sobrenatural y empieza a atentar contra la vida de estas jóvenes imprudentes, y una a una van pereciendo todas de manera terrible. Sí. Incluso hasta la biblioteca va y se echa mi Susanita. Se salió de su casa y para perseguirla. Y se murió gacho esa. Se murió feo. La peor es Lucía Méndez, que se la avienta con unas agujas de tejido, güey. Porque ya cuando saben de que no, es cuando le confiesa la verdad a la única que sobrevive, que Claudia Isla sí era inocente, ¿sí?, de lo que habían hecho estas, sí. Asesinato de y le dice, ¿sabes qué? Ya se las chingó, ya mató a las dos, sigo yo porque yo estuve cuando lo mataron, yo ayudé a ocultar el cuerpo del gato, que ellas decían que se había muerto de hambre, que se quedó encerrado y pues que se murió de hambre. No me dejes. Sí, está bien, no te dejaré. Nomás déjame, le voy y le abro la puerta al muchachote para que nos proteja, ¿no? Y en lo que sale, mocos, chencha, llega y le clava las agujonas a Lucillita Méndez y se las avienta todas. Excelentísima película, Sí, muy, muy buena película. Es de esas obras clásicas de cine mexicano de terror. Y tuvo su remake en el 2014. Asqueroso. Se las platiqué, ¿verdad? Sí, asqueroso. Muy, ¿sí la vieron, muy mal. Sí, Jimma la platicó. Nada que ver. No. Ya que estamos aquí en la localidad, nos aventamos una de Palomazo, ¿no? Una de las leyendas urbanas. Esa casa tiene esa fama por lo mismo, de que se filmó ahí la película. Fuera de eso, están las leyendas de que se mueven las esculturas, y un montón de esculturas ahí en el jardín. Sí, maravillosas. Maravillosas. Sí. Esa es una buena palabra para escribirlas. No. Sin embargo, aquí, por excelencia, la Casa de los Espantos, como en todos los lugares donde ustedes nos están escuchando, siempre hay una casa. Por ejemplo, la Casa Colorada. Casi en todas las ciudades hay la leyenda de la Casa Colorada. Aquí tenemos una que no atacaré en este momento. Pero la Casa de los Espantos, aquí tuvimos dos muy sonadas. Una que no tenía ningún tipo de fundamento. No, más que el que la público, gente, ¿no?, pensaba, sí, que estaba embrujada. Estaba sobre calle Independencia, ya casi para donde se cruza el bulevar Armando del Castillo Franco y Felipe Pescador, donde Felipe se conecta, sí, atrás de la escuela Miguel Alemán. Ahí hay una casona, hoy queda ya de frente a la horrenda Plaza 450, que las autoridades hicieron favor de construir en otrora los separos de la policía municipal. O sea, el mercadito. Que sí, que hay... Yo fui inquilino. ¿Tenías tu suite? Sí. No, nada más un par de veces. Era como el tiempo compartido, ¿ves? De RCI, ahí tenía él. Tenía su semana de vacaciones, sí, ahí. Mo. Me llevaron unas 5. Me hicieron huésped un par de veces nada más, ¿eh? Yo soy en la banquita porque todavía estaba chavo, pero recuerdo ustedes que yo era niño de la calle, entonces tenía que visitar esos lugares. Pues ahora ya es una plaza y ahí se ve la casa ya remodelada, la siguen vendiendo. ¿Todavía? Es una casa, sí, es una casa de dos pisos y como nadie la quería comprar, pues de inmediato las personas asumieron que estaba embrujada. La otra que tiene en los libros de leyendas de Durango, la leyenda escrita está sobre calle Victoria, casi con 20 de noviembre, a un lado de la biblioteca o de la Alianza Francesa, no sé qué ahorita es, de la UGED, del edificio de la UGED. Sí. Esa casa incluso fue sujeta a investigaciones, entre comillas serias, por todos los parapsicólogos e investigadores paranormales de su época durante los años 80. Y frikis valientes, ¿verdad? Ahora es una serie de locales comerciales. Sí, se fraccionó. Uh-huh. Sí, de hecho dicen que se fraccionó precisamente por lo mismo. Exacto. Y existía la apuesta de que quien lograra pasar una noche en esa casa se le escrituraban. Allá en los lejanos años 90 todavía era un portón de madera. Grandote. Ya pintado con pintura de aceite, primero color gris, luego café. Y esa casa tenía una triste fama. Dicen que cuando entraban en ella, de inmediato se sentía la pesadez de los espíritus que en ella moraban. Cuando ponían todos los aparatos para investigarlos, empezaban a escuchar susurros y voces a lo largo de toda la casa. Por ahí existía la versión de que llevaron incluso una medium que no se pudo conectar de ser tanta la energía, pero sí logró embravecer a los espíritus que moraban y dejaban las cámaras para empezar a grabar algo, o los aparatos que tenían ellos para registrar el audio, los tumbaban de los trípodes, les hicieron desastre y medio, se escuchó que rodó una moneda, o por lo menos escuchaba así el sonido de algo rodar, lo siguieron hasta el patio. Y pues grande su sorpresa de que no se encuentra nada ni ningún objeto que pueda producir ese ruido. Y de repente se ve que cae un gran costal que, como lo escribieron en la leyenda, como si estuviera llena de huesos, que incluso se escucha cuando se quedan. Entonces fue atrás de ellos y causó la huida. Esto y muchos otros aspectos paranormales causan la huida de los investigadores. Entonces dice que pues simplemente no se puede documentar nada en la casa, porque entre las oraciones, los lamentos, los gemidos, los susurros, las fortuitas apariciones que había, hay una sombra que pasaba, y todos los sonidos estruendosos, más los que físicamente se caigan cosas, eso es un fenómeno del poltergeist, que de hecho eso es lo que le da la nomenclatura de casa embrujada, el que haya fuerza que muevan objetos. Esto tenía lleno esa casa. Sí. Y se quedó como mito. La fraccionaron, le hicieron locales. Sí. Y toda la entrada principal duró cerrada. Hasta ya después, finales de los años 90, también la fraccionaron. Incluso, y se queda. No sé si habrás conocido o por lo menos escuchado que cuando ahí era Alianza Francesa y luego posteriormente la Facultad de Psicología. De Psicología. Había alumnos, alumnas, sobre todo, que hablaban de que había fenómenos en la propia escuela. Sí. Sí, o sea, como que se brincó el fantasma ahí con el vecino y andaba ahí. Y los que lo veían, ¿no?, describían una serie de cosas. Porque había ventanas que daban hacia la casona. Así es. Dicen que se veían varias cosas ahí. Sí. A mí me contaron que había unas muñecas de esas, muñecas de plástico, de esas que abren y cierran los ojillos. Ajá, sí. Estaban todas amarradas del cabello y que había una colección de cabezas de esas muñecas. Y yo decía, eso no me la sabía. Pues ay, no creo que alguien se tome la molestia. Y luego después el rumor era de que pues ya no había, ya no estaba nadie. Sí, incluso en algún momento ese recinto de la Universidad Juárez era como una biblioteca o una librería. Duró poco. Y la gente que atendía ahí, no sé si la hayan trasladado a otra biblioteca o librería, hablaba incluso de situaciones de que te tocan la espalda o que te mueven los libros. Órale. Cosas de ese tipo, pues bastante interesantes, que de repente escuchas en los libreros que se caen los libros, ¿no? Y no hay nada. O al revés, se escucha que cae el libro y ciertamente están los libros en el suelo, ¿no? Exacto. Oye, que ese lugar es un laberinto, ¿eh? Sí. A mí me tocó una vez tener la suerte de entrar. ¿Dónde es el? ¿Dónde era la universidad? Ser un hospital, ¿no? Pedí la oportunidad de subir. Sí. Pedí la oportunidad de subir hasta el techo del edificio a tomar unas fotografías del Palacio de Gobierno. Y para llegar a ese lugar, principal, es un laberinto. Entrar y salir es complicadísimo. O sea, sí. ¿Por qué? Porque antes era un hospital, hay que decirlo, ¿no? Entonces, no, pero nosotros nos referimos a la casona. Sí, pero yo estoy hablando de la... No, pero no me grites. No, y fíjate, eso que dices, sí es cierto. Primero fue un hospital y luego después... Pero de esas leyendas que tú comentas, yo las había escuchado más, pero... Porque después del hospital se fue el psiquiátrico. Ahí. Sí. Entonces, bueno, no sé si esté relacionado. Sí, la casona embrujada, la casa de los espantos, era la que está a un lado de ese edificio. Sí, antes de llegar a la esquina. Por excelencia. Pero anda, la otrora recinto de la Facultad de Psicología, sí, también fue sujeto a muchísimas. No hay que olvidar que también, como tú bien dices, Carlos, a lo mejor de algo que jamás pasó empieza la mente calenturienta de la gente, y no hablando de cosas perversas, a inventar o a decir, o a lo mejor si viste algo que ni al caso lo de una manera. Se lo platicaste inmediata a alguien y se hizo un teléfono descompuesto. Sí. Y se hace eso también como pasa. Lo que les platiqué de la casa de mi amiga, sí, la casa del diablo, ¿no? Que, ay, güey. Y ni al caso, ¿verdad? Dices, ni al caso. Como la casa de la de acá de Analco. De Analco. Andale. De la que. De la que esta vez buena. Nos aventamos otra y luego hacemos otro, sí, otro frene, ¿no? Para adelantarle. 1979. Ah, por cierto, antes de la de Más Negro que la Noche, la del 2014, si la quieren ver, también ya está en Netflix. Y de ahí brincamos al 79 con The Amityville Horror. Oh, joyita. Los recién casados se mudan a una gran casa donde sucedió un crimen y comienzan a experimentar extrañas manifestaciones que los hacen huir. Esta película, la original del 79, porque hubo después un remake pavoroso en el 2005 con Ryan Reynolds, por cierto, fue protagonizada por James Brolin, Margot Kidder. Margot Kidder, si le suena, es porque era Luisa Lane. Todavía no estaba loca. Ahí todavía no estaba loca. Incluso si la recuerdas, traía colas así como de colegiala. Sí. Se veía patética. Rod Steiger y Don Strud. James Brolin es el papá de este, el que ahorita la hace de Thanos. Thanos. Por cierto. O sea, para que vean de dónde viene. Y están igualitos, ¿eh? De hecho, lo ves en la de Amityville y ves al hijo ahorita y están idénticos. Yo pensé, ay, mire, es este güey. No, es el papá. Ah, que la chingada. Hey, pero esta película era fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Sí, estaba fuerte. Claro que a lo mejor ahorita la ves, y eso a lo mejor les ha pasado a muchos de las que hemos descrito, que decimos, ay, esta película estaba fuerte, y ahorita las ven y dicen, no mames, güey. Pues sí, claro, o sea, también hay que ubicarnos en la época, en el contexto, ¿no? Sí. Es que todo va subiendo de tono. Sí. O sea, mientras más salvajismo y sangre veas, pues te impresionas menos cada vez, ¿verdad? Exactamente, pero la película era muy buena, y sobre todo porque siempre estuvo ese dejo de misterio de que estaba basada en hechos reales. Sí. Entonces, como que lo hacía más. Sí, incluso estarás de acuerdo que ese refrito que hicieron, que también lo vi. ¿Cómo se llama el personaje que hizo el que dirigió el refrito? Ah, ¿el que dirigió el refrito? El refrito. Ay, güey. Sí, como que no es muy bien acogido por la raza. Es de esos directores que, ay, este güey ya la cagó. No me acuerdo el director. ¿Y si la cagó? Hizo. Ah. Fíjate que es una película, obviamente es un refrito, pero lo hace así como con pura gente bonita. O sea, puras guapitas y guapitos y, ay, cabrón, la verdad. Volvemos a lo mismo, la comparas con la original, que tampoco voy a decir que era la maravilla de película, pero sí generaba, esa película sí generaba miedo, güey, ¿sí? Y de repente la comparas y dices, no, pues que aquí la princesa. Esta de acá es como que una, sé lo que hicieron el verano pasado, o sea, son gente bonita, sí, y así, o sí, sea. Sí, sí, sí, haz de cuenta que, digo, no a lo mejor en un contexto similar, pero como la de lo de Más Negro que la Noche, la nueva. Órale. Digo, no que sean tan bonitas, pero como que dices, bueno, si va a ser un refrito, pues apégate a él. Lo, ¿no?, más posible. El director de esta, del refrito que mencionas, es Andrew Douglas. Él es el director. Él fue conocido por, pues también por pura película pinchurrienta. No creo que hizo gran cosa. Luego, pues no. Gracias por participar. Sí, 1980. Esta es una de mis películas favoritas. Yo creo que a la par del Padrino. The Shining. Sí, pues sí. El Resplandor. Vámonos, también lo hemos comentado. Chingona, ¿eh? Oye. Una familia se encuentra en un hotel aislado por todo el invierno, donde un mal y una presencia espiritual influyen el padre hacia la violencia, donde su hijo psíquico ve visiones sangrientas del pasado y del futuro. Esta es una obra de arte. Puedo decir que esta película tiene locura, tiene fotografía, tiene efectos especiales, tiene locura, bueno. Y aparte tiene locura. Dirigida, y más locura. Y más locura. Sí, dirigida por Stanley Kubrick de manera magistral. Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers. No. La manera en que Stanley Kubrick dirigió esta película, la manera en que diseñó los sets. Las tomas, o sea, de pronto ves las tomas de sus diferentes películas. Todas van a un lugar común, pero cada una es especial por lo que, por la manera como maneja los elementos de sus composiciones. Es otro rollo, ¿eh? De hecho, la novela original, que es de Stephen King, si mal no recuerdo, Stephen King. Se pelearon Kubrick, pedo, sí, Kubrick y King, salieron de pedo precisamente porque Kubrick cambió muchas cosas de la novela. Y pues Stanley, y pues este Stephen King, pues dijo, güey, espérate, eso no iba así. Pero la verdad es que los cambios que hizo, no. Y sabes también otra cosa que tiene esa película, son los símbolos que tiene la película. La simbología. La simbología es increíble. Hay un documental que si tienen oportunidad de verlo, se llama Room 256, precisamente el de la habitación del niño, que trae acerca de cómo Kubrick metió simbolismos en la película, cómo está el diseño de los sets como laberintos que están precisamente diseñados para confundirte en la audiencia. Es muy, muy, muy bueno. Y la parte de la película cuando ya estalla la locura, cuando ya los espíritus se manifiestan, cuando ya ahora sí que todo el pandemonium se desata. No, está fíjate de que fantástico. Primera intención, la película sí te puede rebasar, ¿eh? O sea, sí, de pronto sí te quedas así de, güey, ¿qué es lo que está pasando, no? Sí, claro. Ya, a lo mejor si la ves una segunda ocasión ya entiendes muchas cosas, pero la primera vez que yo la vi me quedé de, güey, ¿qué pedo? Con sí, sobre todo impactante. La ves en su tiempo y te caes, güey. Sí, no. Y las escenas con el inicio en el carro viajando entre las montañas, sí, con la música, que de hecho es la que están escuchando ahorita en el episodio, es majestuosa, ¿no? Ya simplemente desde la entrada, con esos oboes que se escucha y todo, te quedas y dices, ya valió madre, güey. O sea, ya desde de la tarde no dicen nada. Es un hotel en la nada, el sí. Hotel Overlook. Overlook. Y dices, no manches, güey, ¿a qué vienen aquí, güey, verdad? Sí. Sí, pero no, mucho, y el manejo de los colores también. O sea, no es pueblo bonito, güey. No, o sea, no es el pueblo bonito. Chale. Así andaba Yima, pero no. Bueno, ya lo... Por cierto, me llama la atención, Jorge, que comentes aquí en la grabación lo que me dijiste fuera de los micrófonos sobre la música. ¿Que estabas guapo? Ah, de la música, sí, cierto. La música de The Shining, cuando sale a la venta el soundtrack a finales de 1980, entraron en un pedo legal porque la música no es original, es una recopilación de otras obras que precisamente Stanley Kubrick le encarga a otro güey para el timing, que coincidan precisamente con las escenas, ¿no? Entonces hicieron una recopilación muy exacta de las de las composiciones, etcétera. Sí. El problema fue que cuando sacaron el soundtrack a la venta, entraron en pedo legal precisamente por los derechos de autor. Y perdieron. Entonces tuvieron que retirar de la venta el soundtrack. En aquella época pues eran LPs. Ni siquiera salió en cassette, salió en puro LP. En cassette, güey. Esos, o sea, cuadritos con dos hoyitos. Exactamente. Donde usaban las plumas, güey. Sí. O sea, era puro LP. Para ahorrar pila en el Walkman. Sí, para que lo ubiquen ustedes, jovenzuelos, eran como unos CDs negros grandotes, güey. Pero sí, por los dos lados se tocaban, o sea. Sí. El asunto es que legalmente fueron retirados del mercado, entonces quedaron muy pocas copias. Objetos de colección. Sí, ¿eh? Carísimos, sí. Yo creo. La gran mayoría de las copias que quedaron, a la actualidad, son copias europeas. Y entonces, encontrarlo pues es una hazaña, ¿no? O sea, eso sí es un pedo. Y de hecho, encontrar una copia digital está bien cabrón porque son precisamente grabaciones directas de los LPs. Los viniles, entonces, eso todavía le da un aura más fantástica al filme, ¿no? O sea, lo vuelve realmente de colección. Otra de 1980, The Shangling. Un hombre se hospeda en una mansión histórica alejada y se encuentra a sí mismo atormentado por la presencia de un espectro. Esta fue dirigida por Peter Medak y protagonizada por George C. Scott, Trish Van Dever y Melvin Douglas. Esta la comentamos también, no me acuerdo en cuál de los episodios que hemos hecho de temas de terror, por ahí en alguna lo mencionamos. Estaba muy padre, la verdad es que era muy buena. Usa mucho la psicología y las sombras. O sea, te hace pensar si realmente lo que está el otro pensando está sucediendo o se lo está imaginando, güey. O si se está volviendo loco él solo. Está muy, muy padre. George, yo quiero hablar rápidamente acerca de un lugar embrujado real. Que es la Torre de Londres. La Torre de Londres está catalogada como el lugar más embrujado del mundo o sobre la faz de la Tierra. Tiene 900 años de antigüedad. Se dice que ahí se encuentra un fantasma muy especial, Ana Bolena. De Ana Bolena, quien fue encerrada en esta torre y posteriormente le cortaron la cabeza. Bueno, pues mucha gente ha sentido, ha visto, incluso ha sido tocado por este fantasma. Y sí, es uno de los lugares más emblemáticos en el mundo y estudiados en cuanto a un lugar embrujado. Ana Bolena con sus 6 deditos, ¿no? En su piecín. Fíjate que siempre dicen que Catalina de Aragón, que fue una mujer muy inteligente porque escapó del yugo infernal de Enrique VIII, no como la tonta Diana Molena que se dejó matar. No, pero es que no era por la inteligencia de Catalina, o sea, España era la primera potencia del mundo, se hubiera querido de dos patadas hunde a toda la chingada isla de la Bretaña. Entonces, pues por eso este no fue tan fácil matar. En cambio, la Ana Molena, que nadie le hacía el paro, la mata terriblemente, ¿eh? Después de acusarla de cuanta bajeza se le ocurrió por no darle el hijo que siempre quiso, el hijo varón. Después de que fuera la esposa de Enrique VIII, ahora nada más es una prisionera en un calabozo, en el cual estuvo breve tiempo. Y cuando van a la ejecución para hacer entre comillas, misericordioso, manda traer uno de los mejores verdugos de la Europa de esos ayeres, que tenía la fama de que de un solo tajo cortaba una cabeza. Claro, nosotros estamos acostumbrados que en las películas llega el verdugo y moco chencha y sale volando la cabeza. Sí, y no, en realidad daban hasta 14 golpes por persona para poder desprender la cabeza del cuerpo. Entonces, sí, no creas que... Bueno, pues tampoco no era un negocio que requiriera demasiado entrenamiento. Agarraron al primer fulano que tuviera hígados para hacerlo y mocos. Chicharrón de puerco perca. Exactamente, sí, al primer chicharronero que encontraban. Y cuando llegan a Molena, sí trae uno que se sorprende la multitud porque trae un espadón, un curvo tipo alfanje. Y sí dicen, ay, un chiloco este güey. E hincan a Ana Bolena, que está, pues, desde luego muerta de miedo. Pues una joven completamente inocente, de una belleza increíble, y ahora va a ser masacrada por el del gordo, este baboso de Enrique VIII, ¿verdad? Entre sus gracias le vemos la religión protestante. Y dicen que el verdugo le dice a Ana, dice en voz alta el verdugo, tráenme mi espada. Entonces, a ver, güey, pásame la espada. Y ella voltea, así como para ver de que, ay, güey, ya le van a dar la espada y voy a chingar. Y cuando voltea, él desde luego ya tiene la espada en la mano, mocos chencha. Le da un golpe certero que le causa una expresión de sorpresa, que cuando levanta la cabeza para que todo el pueblo lo pueda ver, dicen que la cabeza de Ana Molena todavía se hizo ese gesto de dolor y desagravio cuando alcanzó a ver su cuerpo tendido en el piso. Híjole. Terriblemente murió Anita Bolena. Y entre los muchísimos fantasmas, ahorita que decías de los fantasmas documentados, allá en la Torre de Londres se han documentado todo lo que tú quieras, sobre todo las psicofonías, para quien las quiere escuchar. Hay psicofonías clarísimas en ese lugar, en la Torre de Londres. Y la verdad es que la Torre de Londres es un lugar apasionante. Es padrísimo. Sí, ahí tú vas y puedes ver los calabozos, ves el lugar donde fue la ejecución, está todo precisamente marcado, preciosamente conservado, pero no deja de darte, aunque es un lugar turístico y está hasta la madre gente, y tiene sus guías por todos lados y todo el rollo, o sea, es un lugar muy muy muy muy padre. Pero ya cuando empiezas tú a conocer un poquito de historia y de saber lo que realmente pasó allí, güey. Empiezas a vincular con la historia. Y ya dices así como que, ay, cabrón, pues sí está chido, pero aquí en verdad está esto. Y todo, por ejemplo, de las apariciones y todo, se ha dado sobre todo en las cámaras de seguridad. Y se ven a las personas precisamente aparecer y pasar, ¿no? Está cabrón el lugar, güey. O sea, ¿no? Sí, hay que buscar información en fabuloso YouTube. De hecho, hace un par de años hubo un video muy famoso, precisamente de cámaras de seguridad, precisamente del fantasma que se presumía que era de Ana Bolena. Andaba por ahí. Sí, y salió en los noticieros. Entonces, fíjate, de las mujeres, ¿qué ves que yo tiendo a la misoginia? No, es que es de que, ay, la, ¿cómo se llama la de los rayos X? ¿Cómo se llama? ¿Curie? Madame Curie. Ay, qué gran inventor, no hizo ni madres, era la chalana del esposo. O sea, le sirvió para darle sus guauis para que se relajara y pudiera seguir trabajando. No hizo nada. Sus chivitos. Sin embargo, de los arquetipos sus de mujeres. Sus caibolitos. Simón. Y con piquete. Y otra que no tuvo piquete, pues fue Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, que la gran mujer, que la dama hierro y la poetisa. Pues no es cierto, estaba ganosona y no podía ir ya. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, de los arquetipos de mujeres, la Anita Bolena, trágicas circunstancias, pobrecita muchacha. Esa es de las que digo, ay, cómo no me regreso en el tiempo, estaba, me la traigo. A ella. Simpatiquísima. Ahí tú hacías Back to the Future 4, güey. Exactamente. Y a Lucrecia di Borgia. Anda, Lucrecia di Borgia. No manches, es de esas mujeres que yo considero como que sí quiero, ¿eh? Focus, focus, focus. Pero bueno. Oye, y otro comentario. No sé de qué año sea. O sea, ya se aventó un Oscar. Sí. La canción de Hotel California de Eagles. También habla acerca de un lugar. No sé si quieren platicar acerca de del Motel California. Sí. Sí, de. Me desperté en la mañana. ¿Quién ha escuchado a Armando Palomas? Con una cruda fatal. Rodeada de chamacas y el mesero puñal. ¿Qué dice? Es aquí te versión. Traigo tus huevitos. Desayuno continental. Te los hice porque anoche estuviste genial. ¿No se lo saben? De Armando Palomas. Porque también hay una del grupo Marrano. No, Paloma está más chida. Esta describe que hace una despedida de solteros en el Motel California después de la resaca despierta. Y que pues ve las chamacas y dice que eran teclas de machín rellenas de silicón. Y na na na na na na na na na na, ya gritaba. Na na na na na na na na na. Sí, que se los avienta. Era puro puñalón. Entonces sí es casa de espantos, cabrón. No mames. Bueno, yo estaba hablando de la original. ¿Es lo que provocas? La original sale en el 76. Lo que pueda platicar acerca de ella. No, pues ya. Pero dicen que en realidad no tenía tanta relación con el lugar, ¿no? O sea, que simplemente fue ahí el. Era más simbólico. Exactamente. Pero al final de cuentas es una. Es un track que habla acerca de un lugar donde hay apariciones. Y me vale madre. Muy bien. Está bien. Y quería hablar de ello y me vale madre. Adelante, tú, ya nos atoramos. Sí, ándale. Ya. 1982, Poltergeist. Ese es lo que está esperando. El hogar de una familia es embrujado por sus fantasmas que la habitan. Director Toby Hooper. Protagonistas Jobet Williams, Heather Rook, Craig Nelson y Beatrice Straight. La película, la neta, no era también así como que una joya de la cinematografía. No. Era de las películas. Tiene su encanto. Sí, que claro. Tiene su encanto. Estaba catalogada como esas películas de verano, como las películas ahorita de verano en su época. Pero estaba mucho mejor que el espantoso remake que hicieron. Fíjate ahora. Fíjate que es una de mis películas favoritas, ¿eh? La de Poltergeist, la original. Sí, ya sé que fíjate que a mí no, el efecto de ver. El efecto de los de las almas o de los espíritus bajando la escalera que se veían a través de la lente. Para mí en su momento fue güey, no manches. Sí. Fíjate que no es de mis favoritas. Me gusta mucho, te digo, tiene ese encanto. Uh-huh. Pero no alcanza a ser de mis favoritas. Por eso ya con la recomendación no quise ir a ver la nueva. Poltergeist es el término que se utiliza comúnmente para casas embrujadas. Y yo recuerdo que en los 90 había un estudio muy interesante que se relacionaba con la fuerza telequinética de preadolescentes y adolescentes cotejado con los fenómenos de Poltergeist, o sea, de que se mueven objetos, se prenden o se apagan los electrónicos, los electrodomésticos y todo este relajo. Entonces tenía que ver más con ondas sensoriales, ondas alfa y no sé, todo este pedo así de como de telequinesis antes de que fueran espantos sobrenaturales. Entonces era un estudio interesante que, como todo en la parapsicología, no concluyó en nada, ¿verdad? Exactamente. Gracias por participar. Y luego viene una de esas que son joyas para los que la vivimos. Beetlejuice, 1988. Este era una joya y era algo simpatiquísimo porque le daba el vuelco a 180 grados. En Beetlejuice era una pareja de fantasmas recién fallecidos que contratan los servicios de un bioexorcista con el fin de ahuyentar a los nuevos inquilinos de la casa. O sea, era al revés, güey. Así es. Era dirigida por Tim Burton, protagonizada por Alec Baldwin, Gina Davis, Michael Keaton y Annie McGraw y nuestra fabulosa y siempre por bella. Por supuesto y bien poderada. Chiquita. Bueno, no la ladroncilla. Sí. Oh, baby. Me robó el corazón. Sí. De ahí nos enamoramos todos de ella. Durante 10 años era así de wow. Y hasta la fecha, para los que seguimos recordando. Simpatiquísima también. Sí. Muy simpatiquísima. Muy simpatiquísima. Tenía que aprendérmela. Y que tristemente estamos esperando el remake, ¿verdad? Okay. Sí, cállate, ¿no? Sí, señor, parte, no, sí, no, bueno. Señor Gran Cthulhu, no, ampáranos, no, evita eso. Impídelo, por favor. Impídelo. Del 88 al 99, una década. ¿Alguien tiene una entre esos años? A ver... De entre cuál y cuál? Entre el de entre cuál y cuál? 88 al 99. Negativo. Ah, ya ni chingas, pues creo que no tenemos nada, no dice el guión, nada más tú. ¿No? ¿No? Yo quiero hablar de la casa Wally, que se alega que es la casa más embrujada de Estados Unidos, se encuentra en San Diego. Alguna vez fue el Palacio de Justicia. Incluso fue el lugar de la escena de muerte de por orca y por suicidio de varias personas. Ha sido museo desde... Oígame, no, sentí que me ahogaba. Ha sido museo desde 1960 y desde entonces los visitantes han informado ver los fantasmas del hombre ahorcado, así como el dueño de la casa vagando por los pasillos. Hay una serie de televisión, no me acuerdo el nombre, como siempre. Y, qué raro. Y van a diferentes lugares del mundo a ver las casas embrujadas y van a ese palacio, a ese edificio. Pinches sustotes que le dan estos cabrones. O sea, están perros. Cabrón, ¿no? Cabrón. También los programas que se tratan de esto a veces exageran porque escuchan un ruido y todo el mundo te tienen vinculado, ¿no? Y no se ve nada. Sí. Uh-huh. Pero en este capítulo de este programa, creo que se llama Los Cazafantasmas, graban psicofonías y sí está muy, muy cabrón. Fíjate que ahí quise yo mencionar, quise englobarlas a todas ellas. Hay otra, por ahí la debes de tener, que es una granja donde vieron un perro con cabeza de conejo, que tenía un molino de agua y que ese tiene un montón de apariciones, hasta una bruja medio maníaca que hay como que los controla. Bell, se llama la granja Bell. Y hay un sanatorio, de un aspecto impresionante el puro edificio, que lo iban o lo demolieron, que también ahí pasaron un montón de atrocidades con los enfermos, que primero eran leves y posteriormente ya atendían a casos graves de psiquiatría. Y también entre todas las atrocidades que hicieron, se quedó el registro de un montón de apariciones, psicofonías y demás, al igual que un hospital que atendía tuberculosis, ¿verdad? Que se mudaron cientos y también cientos hay lugar, un lugar que eran tenían esclavos, entonces los tenían hacinados en calabozos y a la fecha no, ¿qué? Eso no pasaba. Pero son negros, ellos no tienen alma, ellos no pueden pensar. A la fecha siguen escuchando los gemidos y muchas cosas feas. Y luego, aventándome mi Oscar de la semana, hay una película de esas de antología de cuentos de terror. Y había uno, a ver si le suena a Gemma y al Carlos, en que era un tipo en el oeste que llega a una casa de noche, está lloviendo, y luego ve a un tipo... bueno, llega a la casa, una chava pues le abre, le da cobijo al viajero, para que de repente llegara otro tipo, agarrara un hacha que estaba de las con las que estaban cortando madera afuera, llega y mocos, se echa la decapita a la chava. Ay, güey. El tipo obviamente pues trata de detenerlo, no puede, en el forcejeo, etcétera, sale volando por la ventana, arrojado por el tipo, etcétera, la. Y cuando la mata, todo se tranquiliza otra vez, o sea, ya todo se resetea. Ah, cabrón. Y luego él vuelve a estar así en la casa afuera, y la chava le vuelve a abrir la puerta, lo vuelve a dejar pasar, etcétera, y el otro así como que qué pedo, güey, etcétera, y vuelve a repetirse todo el ciclo, güey. O sea, estaba ciclado en el tiempo ese suceso. Ah, cabrón. Y él se ve en medio hasta que agarra la onda de lo que está pasando y la logra. Ay, sí me suena mucho. La logra salvar. Y total, pasan la noche dormidos en un árbol, y la chava pues le agradece haberla salvado y todo el rollo, y luego de repente la chava empieza, algo está mal. La chava traía un listón en el cuello, como un prendedor, como se usaba en la época. Entonces el otro así como que, ¿qué te pasa? Y en eso la cabeza se le desprende a la chava. ¡Ah, la madre! Y sí, te quedas, ¡no seas mamón, güey! Y no me acuerdo del nombre de la película. Que sí me sonó bastante, pero no me acuerdo. ¿Es que es ochentera? No, como noventera, güey. Es tipo El Día de la Marmota, pero así medio truculenta, ¿ok? Sí, pero acá de spooky. Órale. Y esa es de película. La otra que no me puedo acordar es La Casa de de la viuda de los Windsor, la de Winchester. Esa, mira, a eso iba con lo que me estabas diciendo tú ahorita, con lo que estabas reseñando. La mansión Winchester tiene una historia macabra maravillosa. Resulta que cuando son suficientes muertes dentro, prematuras y espantosonas en la familia Winchester, una bruja muy respetada les dice que es debido a todos los muertos que provocaron por la inmersión del rifle. Y una vez que la esposa de uno de los hijos del Winchester original hereda toda la fortuna, ella cree ciegamente en la bruja y construye una mansión para que supuestamente vivan todas las almas en pena que provocaron por su invento que masacró a tantos. Y la condición era que la casa nunca dejara de ser construida, porque si no ella iba a tener la misma muerte repentina que ellos. Que tenía cuartos y cuartos. Entonces cuando empieza a ver de que no está siendo habitada por espantos, pregunta a la bruja, le dice que ellos no se sienten cómodos, no sé qué menjurje hace, y luego se vuelve uno de los lugares más escandalosamente embrujados de Estados Unidos, y hasta la fecha. Sí, eso está. Esa, y hay una finca en Chile que también tiene fama de que está así atarragada de en lugar de cucarachas, de fantasmas. Iba esto, el VH1 sacó un programa, una serie corta de programas que se llama Behind the Music. Celebrity Paranormal Project. No me acuerdo cómo se llamaba aquí en español, porque aquí... Con razón no me acuerdo. ¿Cómo se dice en español? Vi que lo habían traducido como... Celebridades paranormales. Sí, pero vi que lo habían traducido como el para famosos paranormales. Y yo me acuerdo que era un nombre más corto ahí en el VH1. Anda, a mí me encantaba por dos cosas ese programa. Número uno, era un reality show de esos chafotas que la dinámica estaba interesante. Juntaban a varios, entre comillas, famosos, de esos que tuvieron épocas de gloria y que ahora ya trabajan por $3, así como Donald Trump en el Aprendiz, la neta. Sí. Chimugroso. Tipo Vanilla Ice. Ándale. No, pues de hecho, se me hace que fue. Y algunas que otras Playboy también. Dale. Estaba... Brigitte Nielsen y de esos. Estaba, ¿cómo se llama? David Carradine fue a hacer el ridículo, a creerse que de veras él era un maestro Kung Fu y que tenía todo el zen al mil. Se muy gacho ahí en ese Anda, sí. Cabrón. Y luego se pegó unas mendigas culiadotas el viejillo que no corrió más recio porque ya no le daban los pies, ¿eh? y fue Julio, el de Gangnam Paradise. Tenía que haber un negro, güey. Ah, por supuesto. Y ahí se aventó un chiste suave que decía de que él se orinó una vez en la cama y que le dio mucho coraje y que agarró las sábanas de su cama húmedas y las aventó. Y luego le preguntan los que estaban ahí con él, oye, ¿cuántos años tenía? Pues si fue hace 2 semanas. Entonces, se juntaban en la casa haciendo un campamento base, ponían cámaras por todos lados y ellos a su vez tenían que ir grabando. Y las misiones eran de que, ¿sabes qué? Tú tienes que ir de aquí al río en donde dicen que se aparece fulana y regresar solo. O tú tienes que meterte a la celda más embrujada de toda la penitenciaría abandonada y esperarte ahí a ver qué escuchas. Y luego hacían invocaciones. Entonces, Y por ejemplo, si alguien se ve ahorcado en una celda, tenían que ponerse la soga en el cuello y tenían, o sea, porque le hacían una reseña, en esta celda se ahorcó fulano de tal, que era un asesino serial, bla, bla, bla, bla. Y después ellos tenían que hacer prácticamente el rito de la persona que había fallecido ahí y tenían que invocarlo. Pinches culeadotas que les daban. Sí tienen escenas en las que, ¡ay, la cámara térmica captó algo! Y en una hasta se ve una silueta, por cierto, en el hospital, en el psiquiátrico, es donde se supuestamente captó una silueta. No abusaron de nada. O sea, el reality show, pues como todos sabemos, pues es un show, ¿no? Sí. No abusaron ni de apariciones ni de psicofonías, de nada. Le pusieron ahí unos efectitos de... un vientecillo y que se distorsionó un poco la imagen. Leve. Que era obvio que era parte de la edición y que nada más aderezaba el suspenso. Lo interesante ahí era, pues desde luego, ver bien culiados a los otrora famosos, porque sí les ponía pruebas bien gachas y unos sí entraron haciendo ataques de histeria. Y lo entretenido era la información de todos los lugares embrujados. Todas las que estamos diciendo ahorita. Sí, que eran diferentes lugares. Son poquitos programas, yo creo que son como 7 o 10. Pero mencionan uno de los lugares embrujados y a lo largo del programa les van diciendo la historia. ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes fueron los que murieron? ¿Cuáles fueron los sucesos paranormales? Etcétera. O sea, muy bueno el programa por eso, porque nos acercó a muchos lugares embrujados. Y explicaban la historia. Macabrones. Sí. 1999, Stair of Echoes, escalera de ecos. Esta es una película protagonizada por Kevin Bacon, Zachary David Cope y Catherine Herb. Y era buena. Después de haber sido hipnotizado por su nuera, una persona comienza a tener visiones del fantasma de una niña y se revela el misterio alrededor de ella. Ah, esa película está chingona. Está muy buena. Sí, está muy buena. La escena donde él baja lo que es como un sótano. Sí. Y va a cambiar un foco de la... Va a cambiar un foco fundido. Y así en un lado se le aparece la niña. No mames, está muy... Te cagaste, sí, sí, sí, sí, me... para adentro y para afuera, güey. Sí, tuve que cambiarme la underwear, güey. Y también cuando él se acerca a aprender la... Creo que apagar la televisión. Está sentado enseguida de con él la niña. Pero la niña hace los gestos como que quiere hablarle, pero no le sale voz. Y está cabrón, ¿eh? Esa, sí, esa película es una de mis favoritas, ¿eh? Muy chida. Luego en el 2000 hubo una de esas películas. Oye, buenas. Pero te saltaste la de La Maldición del 99. Pues sí la dijimos. Bueno, ya. La mencionamos. Ya, déjame pasar. En el 2000, esta es una de esas películas que pasaron... tristemente olvidadas por la historia, porque era buena. Era un thriller con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. A mí me gustó mucho esa película. Y Catherine Town, que se llamaba What Lies Beneath. Aquí lo que esconden las mentiras. Aquí le pusieron Revelaciones. Ándale. Está súper chida, güey. ¿Sí? No, está bien perra. La esposa de un investigador muy de una buena, universidad cree que su hogar en Vermont está embrujada por un espíritu o que está perdiendo ella la razón. Es muy buena, güey. Está muy buena. Y es de esas películas que se quedaron como traspapeladas, porque muy poca gente ahorita la recuerda. Sí. Ah, fíjate, yo en mi mundo, en mi pequeño mundo familiar. Ah, ¿la tienes? Yo creo que esa es de las películas más vistas y mejores. No. Sí, es muy buena. Y la verdad es que, por ejemplo, Turi, ¿tú la habías visto? No. ¿Ves? O sea, fíjate, qué raro. Mucha gente ahorita no la recuerda, güey. Y es cuando todavía Harrison Ford y Michelle Pfeiffer pues hacían buenas películas, güey. Sí. Igual y por ser Harrison Ford, yo creo que sí la vi, pero no es así algo que acaba marcado. La escena de la tina, güey, es muy buena. Sí, anda, pero es que esa está completamente inesperado en todo, Sí, no, está así de... Ah, está genial esa película. Sí, está muy, muy buena. Así que si tienen la oportunidad, véanla. Ahorita voy a mencionar una, por cierto, de ese año. Nada, no te creas, se me hace que es un añillo después. Y ya estoy viendo la cara greñuda de esa pinche japonesa. Ahí ya hasta me lo dibujan ahí en tu escritorio donde tienes tus Stormtroopers y toda tu colección. Ya van tres veces que volteo y siento que la veo porque le tengo medio. ¿Cómo se llama en inglés la de Harrison Ford? What Lies Beneath. Ah, así que echa pata de librante con su alumna, güey. Sí. Sí. Y luego la mata, ¿verdad? Y luego encuentra... Se le spoileas. Para... Turi ya no la va a poder ver bien. No, te creas. Oye, chiquen, cabrón. Y luego que era un crimen sin resolver en el pueblo que causó conmoción. Claro. Y que había quedado no resuelto. Y que tú nunca te esperas que sea él. Ya les dijimos. Ay, perdón. Pero cuando lo empieza a hilar, que la supuesta tranquilidad, la pasmosa tranquilidad de Harrison Ford, no era para el bienestar, la salud psicológica de su mujer. Nada más era para... tratar de ocultar las evidencias de su crimen, hombre. Sí. Ese giro es así, genial. Aparte, no olvides el despiste del vecino. Ah, sí, es cierto. Asesino, ya no lo digo, porque es que ahí la tengo, me la voy a rechutar. Sí, es muy, muy buena. Voy a llegar a chutar. Buenaza, es de esas películas buenas de Robert Zemeckis, porque es de esos directores que son muy de mucho renombre, pero cuando te pones a ver su filmografía dices, bueno, güey, pues no he hecho tanto. Sí, pero será que tiene pocas, pero... Sí, esas joyas. Sí, y luego viene otra de mis películas favoritas de terror, Los Otros, del 2001. Ah, esa es la que quería. Sí, con la australiana. Con Nicole Kidman. Mamazota. Christopher Eccleston. Perdóname todas las que he hecho leo a lo largo de este programa, pero te pertenezco. Entonces, Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnuala Flanagan y Alkina, dirigida por Alejandro Menévar. Sí. Una mujer que vive en una vieja casa oscurecida con sus dos hijos sensibles a la luz está convencida de que su hogar está poseído. Es Beetlejuice, pero chida. Sí. Digo, seria, pues. Sí, o sea. Sí. Fíjate que yo nunca he podido ver esa película completa. No manches. ¿Por qué? Ah, pues el asesino como es el que, mayordomo. Sí, ya sé. Como que da, como que sí me da cuco y... Ah, culito de perro. Y como que no me he dado el tiempo de... Ah, voy a verla completa. No. ¿Cuál tiempo? No. O sea, le sacas al parche. Ya me platicaron, ya me platicaron todo de, ah, qué pasa y que bueno, pero... Yo que la haya visto completa en él. Y esas películas que cuando empieza, y empieza con el grito, güey, dices, ya, valió madre esto, güey. Sí. ¿Sabes qué está genial? Que ella no dejaba que los niños se acercaran porque oían ruidos. Pero resulta que los ruidos que escuchaban eran de las personas vivas que estaban. Y ella los protegía que no descubrieran que ya eran fantasmitas, cabrón. No, entonces, por eso las apariciones constantes del papá que iba y pero que está, regresaba está la chingada. No, perra la, la trama, ¿eh? O sea, ay, cómo sí manejaron la trama está muy cabrón. ¿Por qué el fenómeno sí de que no puedes abrir una puerta sin cerrar la otra? ¿Te acuerdas de que ahí sucede? Yo no me acuerdo por qué sucede eso. Dice, no puedes abrir esta puerta si no cierras la de atrás. Yo lo que me acuerdo es que no podían tener luz. También porque aparte, los niños tenían un problema supuestamente de piel, ¿verdad? Pero... No, no me acuerdo lo de las puertas. Sí, hay que revisarlo. Va a tener que volver a ver, puertas, ¿eh? Sí, por cierto, si no la han visto, si no la han visto, está en Netflix. No, por favor, vean los otros. Esa y El Resplandor, yo creo que son las buenas recomendaciones de esta noche. Otra del 2001. Sesión 9. Session 9. Esta surgen las tensiones con un equipo de remoción de asbesto que trabajan limpiando un hospital mental abandonado con un pasado horripilante que parece estar regresando. Esta de Session 9 es de esas películas que tienen una buena idea, pero una mala ejecución. Oye, cuando salió la de la maldición... The Grudge. No. Ay, pues era la que le tengo medio. Ahorita llegamos a eso. Santo, santo. No, espérate. La de la maldición de Haunting, de la del 99. Ah, sí. Casi de inmediato hubo otra película que era de un sanatorio mental. ¿Es esa? ¿Que era la misma trama? Se me hace que sí es esa. Se me hace que sí. Que llegaban y que... También, hazte cuenta que también ellos... Nada más que ellos estaban apostando por $1,000,000. Cada quien traía un cheque de $200,000. Y los que iban felpando, muriendo, se los heredaban al otro. Y que el que quedara con vida, si quedaba alguno... Ah, no, este es otro. Se quedaba con $1,000,000. Y entra a un hospital, a un sanatorio... Y pues empiezan a ver un montón de espectros y resulta que el doctor que supuestamente los atendía era un desgraciado carnicero que fue el que los pone en jaque. No, este es otro. Y casi se estrenaron juntos, porque yo me acuerdo que fui al cine con la misma novia. Casualmente. Sí, sí, para que ellos ayer. Ay, caray. Sí, es que también por eso no me acuerdo de muchas partes de esa película. Oscuro, oscuro, película, película, oscuro, oscuro. Continúen a su rodar. Bueno, y luego, de otra del 2001, fueron buenos años para películas de terror. El Espinazo del Diablo. Ah, excelente. Ah, para hacer pozole, cabrón. Después de que Carlos, un niño de 12 años cuyo padre muere en la Guerra Civil Española, llega a un imponente orfanato, descubre que el lugar está embrujado con muchos oscuros secretos que deberá descubrir. Dirigida por, ¿quién creen? Guillermo del Toro. Sí. Maestro. Protagonizada por Marisa Paredes, Eduardo Noriega y Federico Lupi. No, qué buena película. Santi que suspira. Qué buena película. Sí. Muy buena. ¿Cuál es la que se afloja al final? Ah, no, esa es la de Kilómetro 31 o Kilómetro 34. Ah, no, sí, cierto. Esta de ¿cómo se llama? Del Espinazo del Diablo. Tiene uno de esos detalles que la hacen fantástica. Construye la atmósfera. Sí. No es el susto del chingazo. Del osito que se cae. Exactamente, no. Aquí te van construyendo toda la atmósfera hasta que de repente estalla todo el pedo, güey. Incluso si lo recuerdas, sin efectos especiales notables. No. Prácticamente no tiene nada. Es desarrollo de personajes. Exacto, ¿no? Sí, no, es muy, muy buena. Pues, sí, no, acompañada de la música. Ni siquiera estás esperando una iluminación acá, tenebrosa. No, güey, o sea, de noche es de noche, de día es de día, güey. Que yo creo que bien es lo que le hace una falta maravilla a las películas de miedo, ¿no? Hoy en sí, día, que, de espantos. O sea, que te metan más en la película, más en el... Pues sí, como quien dice, en el drama, en todo eso. O sea, que te importe, güey. Ándale. O sea, que realmente te importe lo que está pasando. Pero a mí todas esas películas se me hacen así como que... Para conformistas, o sea, porque te quieren asustar con algo muy, muy ridículo. Sí. Uy, el Billy Monster. Sí. No, incluso esta película todavía la puedes ver hoy mismo... Al ratito o mañana. Y estoy seguro que que cuando se acabe ya en la noche que la ves, dices, ay, cabrón. Sí, te sacó un par de sustos, güey. Sí, güey, sí. Pinches antes, ¿no? Me acerca, güey. Sí, no, muy bien hecha la película. Hay que verla. Ya comentada antes, ¿no? Sí, la ves en la noche. Es que el Jima, mamá. El Jima me dijo, güey. Es pinche negro. Luego viene una de esas películas de cine coreano que después fue adaptada y hecho su remake en Estados Unidos. La película original es del 2002, You On, y en Estados Unidos se conoció como The Grudge, donde un misterioso y vengativo espíritu marca y persigue a quien quiera que ose entrar a la casa donde él reside. Ya cállate, cállate. Pinche película está de no seas mamón. Mira, si saca buenos sustos. La coreana. Nosotros la fuimos coreana. A verla al, coreana, como siempre, ¿verdad? Al mismo. Ah, no, fíjate, fuimos al del Paseo Durango recién que lo estrenaron. Que fue cuando me di cuenta que me quedó un mal recuerdo. Entonces fuimos a verla. Bien campantes, bien chidotes, cerramos el lugar donde trabajábamos y fuimos a verle un par de amigos. Chelly, ahí no me va a dejar mentir mañana que escuche el capítulo. Y yo, todavía no existían las niñas, ¿verdad? Llegamos a ver esa película. Ah, no te creas, sí, ya tuvieron que haber existido por fuera porque es del 2006, se me hace. No, The Grudge es del 2004, la norteamericana. Ah, no, entonces apenas. La coreana es del 12. Sí, es que como me asusté, me tuve que ir a papachar, carnal. En la de vino Valeria. Haz de cuenta de que llegamos al cine y pues órale, pues vamos a chutarnos esa película. Y que caen los pinches pelos de la pared. Ah, cabrón, está espantosona la idea de que caen cabellos de la pared, que sea como que su poder de la aparición, ¿no? Que la casa esté. Es así. Es una casa maldita. Y que le explican ahí los lugareños de que es tanto el odio que se generó en ese hogar que simplemente contamina a cualquiera que entre. O sea, ya no era la voluntad del fantasma de chingar gente, sino que simplemente fue tanto el odio que consumió las vidas que a pesar de que concluye con la vida de todos, hasta del niño, es tanto el odio, la frustración y la ira que mantiene a los espíritus cautivos y contamina a cualquiera que entre y los orilla a muertes terribles. Ay, tiene unas escenas, pero de la chingada. Tiene una mamona de cuando destapa las cajas, sábana allá y está así como que ya se lo chupó la bruja. Como que no. Cuando va ahí arrastrándose por las escaleras, que va haciendo el sonidillo este de... Como que le tronaba la tráquea o no sé qué. Dices, y yo me acuerdo que yo salí y estaba ya solo en el estacionamiento. Por favor, no funciona así. Repito que habíamos salido del trabajo, entonces fue como a las 10 o 10 y media de la noche. Y cuando salimos estaba bastante solo en el estacionamiento. Íbamos en un bochillo de un amigo y yo dije, pues un 8, está buena, sí asusta. Pero lo malo que como es allá hasta la chingada de Japón, pues tú no te sientes amenazado por el mono, claro. Entonces no hay bronca. Pues llegué yo a mi casa y empecé a entrar como que... Así que sientes el huevo de la mosca y crees que son los pinches pelos cayéndote en la cara. A los 2-3 días junté el valor para decirle a Chelly, ¿sabes qué? La neta... Sí me culié. Estoy que me cago, cabrón. Ya no duermo por culpa de esa pinche película. Haz una oración por mí. Y me dice, anda, yo también, que ella es de una pasmosa tranquilidad, ¿eh? O sea, yo tengo que pujar y hacer viscos para no gritar con las preguntas, porque yo sí me meto en la trama. No, y Chelly hace cuenta que las veces como que... Órale, oye, qué miedo. Así es de su máxima expresión de terror. Intensa, ¿eh? Mira, eso sí da mucho miedo. Y yo estoy así de que... Mordiéndote el puño, ¿verdad? El escroto liso, güey. Ándale, sí. Ay, qué vulgar, cabrón. Híjole. De los chupo. Chale, me acabo de meter otra de nuestras frases, ¿no? No manches. Ahora sí es un lord, ¿eh? El escroto se te alisa, ¿eh? Y se te borra el sisirisco. No sabes ni dónde quedó, güey. No mames. Entonces ya cuando le digo, ¿sabes qué? Vengo en esas condiciones. Tanto que me había reservado para no decir una. Oye, güey, chingado. Vengo en esas condiciones de terror y luego me dice ella, no, sí, ¿sabes qué? Sí, y si está en la chingada también le tengo miedo. Y dije, no, pues ya se me cayó un dios, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. ¿Ya dónde me resguardo? Un par de años después descubro de que, pues no supe, sabía que era una japonesa, pero descubro que es la de Gu-On y que esa aparición bastante así aberrantona es como su llorona, ¿no? O sea, como que la lloran allá en las apariciones orientales y que es un fantasma muy recurrente en sus historias y que le temen mucho. Fíjate que me encanta cómo empieza la oriental, que empieza más cruda y más brutalmente. Pero es que a mí la que me dejó marcado fue la gringa. Sí. Cuando cae ya de la bolsa en donde la oculta arriba del armario, cuando cae y se empieza a retorcer ensangrentada el monigote ese, no manches, eso sí está así para que mamá. ¿En qué cine lo viste? En el MM. En aquel entonces MM, que se refería a 2000, ¿verdad? ¿Eh? Sí, MM Cinemas. Ahí la vi. Y cuando al principio que la muchacha esta, la mucama, no sé qué, revisa y que la agarra de forma tan violenta que parece que la agarra un pinche león y la agita así, estruje el cuerpo y la deja sin la mandíbula, que luego la ven errando ahí y volteando, tiene la mandíbula. Son de las cosas que dices, ay, güey. Neta que duré años. Ahorita que estamos viendo la reseña aquí en el celular. ¿Viste la imagen? Ve, sale la cara y hasta me lloró un ojo. O sea, dije, ya, venga, ya. Captura de pantalla. Sí. Bueno, ahorita estamos platicando acerca de la historia de Amityville. La casa sí existe y está en Nueva York, en Ocean Avenue. La madrugada del 15 de noviembre del 74, el hijo mayor de la familia de Feo, estaban muy feos, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas. De los escopetazos, ¿verdad? Dejando un total de 6 personas muertas. Se dice que en esta casa habitan espíritus malignos que hacen que las personas hagan desastres y sucedan tragedias. Sí. Y por cierto, ahí con la de Amityville que se estrena. ¿Cuándo es la de Amityville el remake? Sí, lo tienes del mismo año, un año después, 2005. Como en el 2005, ¿verdad? Sí. Yo le dije a un amigo mío, a Quiroguín, Quiroga, si nos escucha mañana, pues ya te mencioné. Le dije, anda, esa de Grudge. Ya eres famoso. Sí, dame ello. ¿Por qué? Ya lo mencionaste en el programa. Ah, yo pensé que yo dije, no, no, no, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por miedoso? Haz de cuenta de que le dije, no, esa de Grudge muy recomendable. Yo sí, me lloraron los ojitos, carnal, me dio mello. Así, me dio mello, pues de hecho yo por eso voy a ver las películas de mello. Si no me dieran miedo, pues no las veía, qué chiste. Y él me dijo, no mames, güey, yo la vi, a mí se me hizo normal en el cine también. Y pues no, güey, no pasa nada. Ay, este pinche insensible culero, pues qué. Y luego cuando me dice, anda, güey, vengo a ver la de Amityville y es así, me fui para atrás, o sea, me dio mucho mello, o sea, no puedo dormir, me traumó. Y yo dije, no, pues si este cabrón, que no se asustó con la que yo chillé, y ahora ya con esta ya se zurró, pues yo me voy a morir, cabrón. Me va a dar un... me va a privar ahí. Vi el remake de Amityville, del horror de Amityville, que me gusta mucho como historia, como película. Uh-huh. La vi... Ándame, se me hace un pinche churro pedorro. Sí, es un churrote, la neta. Le dije, pero ¿de dónde te asustaste, güey? O sea, pues qué pedo, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te hizo el día atrás, güey? ¿O qué? Sí, no, no. Creo que aquí tiene informes de similar a eso, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, claro. O sea, a pesar de que también estoy muy en contra de ese cine, así, no voy a verlo. No, sí, la verdad. Sí, las voy a ver, me da risa. O sea, cuando debe de ser así algo que todo el mundo sí, se caga. También. No, no, no. O sea, a mí me da mucha risa. La bronca es... Abre la puerta. La bronca es que después de la risa ya no me puedo contener. Fíjate, luego, en el 2003 tengo una película que no podía dejar. Se llama La Casa Estujita. Está basada en un cuento de Lovecraft llamada The Shunning House, que cuenta la historia de tres personas que han muerto en los confines de un oscuro y abandonado castillo. Cada historia está en su propio periodo de tiempo y aún así combinan entre ellas para revelar el oscuro pasado de la casa a un periodista especializado en hechos paranormales y su escéptica novia. Esta es una película italiana, es de esas películas como de cine B italiano que se sacaron nada más que en el 2003. No es porno, ¿eh? No, no es porno, pero bueno, a ver si la tienen oportunidad de verla, chútensela. Luego, 2005, Dark Water, con la siempre preciosa y hermosa y espantosísima Jennifer Connelly. Una madre y su hija, que aún están envueltas en una disputa por la custodia, terminan en un edificio de departamentos descuidado. Ahora son acosadas por el fantasma del anterior inquilino. ¿Te acuerdas de esta película, Carlos? Jennifer Connelly está con su hija, se van a un edificio tipo de esos multifamiliares, está rojete el pinche edificio. Y en el departamento donde están, descubren que hay una mancha negra espantosa en el techo, güey. Ah, sí. Y que la mancha cada vez empieza a crecer y a crecer y a crecer y todo el pedo. Era... Ah, ya me dio miedo ahorita que regresé en Yema, ya estoy susceptible. Sí. La película estaba buena y fue de esas películas que desgraciadamente también pasaron como que olvidadas. Tenía buen elenco, era Jennifer Connelly, Ariel Grey. ¿Por John qué mencionas tanto a Jennifer Connelly? ¿Perdón? ¿Por qué la mencionas tanto? Pues es que aquí la tengo anotada varias veces. Y Tim Roth. Pero no tiene nada que ver con sentimientos, ¿no? No, amigo. Oye, quiero platicar de un lugar, bueno, no propiamente embrujado. ¿Pero con Jennifer Connelly? No. Aquí en la ciudad de Durango es un cine que tuvo su auge en los noventas y luego decayó en los 2000s y ahorita está otra vez en auge, que es Cinépolis. Ahí trabajaba una amiga mía. Ah, cabrón. Y dice que durante la construcción del cine falleció un trabajador. Entonces, a veces ellos durante la función, ellos eran proyectistas, ¿sabes? Cambian de lugar. A veces ven una persona, no me acuerdo el número de la sala, pero ven una persona que pasa entre las personas que están disfrutando las películas. Las butacas. Y no es nadie. Pues bueno, o sea, no es realmente alguien. Ven que pasa la sombra. A veces incluso termina la función y están limpiando la sala. Ajá. Y ven que pasa la sombra entre ellos. Sí. Oye, dime en qué sala, güey. Sí. Oye, no voy a hacer en la de los estrenos, güey. Todos hay frikis ahí metidos en la película. Ahí les va, fíjate, ahorita, a propósito de las apariciones, si usted me lo permite, señor Lord Tuétanos, para enriquecer la cultura general de todos los potenciales visitantes a nuestro bellísimo estado y a nuestra bellísima y colonial ciudad de Durango, para que puedan venir y disfrutar de las bellezas de aquí. En otras palabras, me lo voy a chutar porque me da mi gana. Punto. Punto. Se está poniendo de moda eso. Casas embrujadas, mira. Quiero saludar al Queco Corp y asociados, taller, multiservicio, pizzas, hotel y todas las 24 horas. Saludos al Queco. Saludos. Probablemente a ver si ustedes hacen el favor de hacer un programa de Casa Embrujada. Esto nos hubiera quedado re bien ahí con el Queco, lo hubiéramos dicho. Imagínate. Sí. Pero ahí en octubre ahí filmamos. En octubre grabamos uno de los programas allá, ¿no? Para... De hecho, sí. ¿En cuál fue en el que estuvo el Queco? Fue uno de los de Halloween. De las brujas. Sí, el de las brujas. Ese. Bueno, pues ahí saludos, Queco. Tiene una casona, una vetusta casona que abarca tres calles. Porque tiene una cara por el Jardín Juárez y luego longitudinalmente está sobre calle Volantín y remata en calle Allende. La calle es breve, o sea, tampoco no creo que está a la cuadra, pero o sea, tiene entrada por las tres calles. Esta casa es muy sonada en Durango. Sí, casi enfrente. Esta casa es muy sonada porque hay una leyenda de las más renombradas en la ciudad que se llama El Llorón de Analco o El Baile de la Calle Volantín. Y trata de lo siguiente. Sí, esa casa. Sí. Hijo. Incluso se ven las pechinas de las columnas y de los arcos. Sí, sí. Que estaban a manera de pórtico como el gobierno del estado. Sí, sí. Que en algún momento lo rebanaron y pues ya quedó así de al ras. Sí. Y por orden del municipio, por cierto, le desmadraron esa casa porque invadía la banqueta. Sí, claro. La vía pública, sí. Pero bien, cuando todavía tenía ese precioso pórtico, ahí se celebra la recepción de una pareja de jóvenes, los cuales eran elogiados por toda la sociedad de Durango por sus innumerables virtudes y su gran belleza física. Entonces, siendo el Ken y la Barbie del rancho, sí, la muchacha era muy simpaticísima, el muchacho era un güey ese, ¿verdad? Que los miramos con desprecio. Entonces, tantos eran sus atributos, tanto intelectuales como económicos, como físicos, que se ganaron la envidia de todos. Y justo cuando estaban por partir el pastel de boda ya en la recepción, el novio se atreve a decir: nosotros somos la pareja perfecta, ni Dios Padre podría separarnos. Esto desata el inminente castigo del Eterno, porque pues es un reto directo, y exactamente a las 12 de la noche, bajo un relámpago que se viene de la nada, entra una mujer de una belleza indescriptible. Entra una mujer muy simpaticísima. Más que simpaticísima. Más que muy simpaticísima. Hijos de la hijurria. Extra, súper cochable. nivel 4, cabrón. Entran y a todos se les cae la baba, pero se les levanta otra cosa. Aunque no sea caballero. No, o sea, por muy caballero que fuera, ándale. Llega el cuero, en este nivel 4, güey. Chale. Nivel transformación 4. Y todos dicen, no mames. Y le clava sus ojos azules penetrantes y cachondos al novio. Tendrás que cual no puede evitar bailar unas piezas con ella. Y cuando la muchacha se ve olvidada en su noche de bodas por su marido, dice, hijo de la chinga, y se va a su cuarto. Sí, perro. Y sin que nadie se entere, es tanta su frustración o desesperación que se suicida la muchacha. En su noche de bodas. Y ni siquiera le extraña. Entonces, pues toda la sociedad empieza a decir, mira, hijo de la chingada. Y se empiezan a ir varios. Él de repente se desaparece al oscurito del Jardín Juárez, de ahí de Analco, con la muchacha, y jamás vuelven a saber de ella. A la mañana siguiente, los periódicos, pues se desayunan la noticia de que esta joven había muerto y que el novio se fuga con esta, no, extra super cochable. Sí, o sea, fuera de todo precedente anterior. Ándale, transformación 4. Y entonces, Kaioken 10, aquí en las palabras del Turi también sabe lo que estamos hablando. Estaba rica, ¿verdad? Y nunca vuelven a saber de él, se fue bien chido. Hasta que algunos meses después empieza a escucharse y por muchos testigos a verse el muchacho, el cual al filo del alba aparece su espíritu y desesperado gritaba. Era bella, era así, la más bella que he visto entre todas las mujeres. Pero al cantar los primeros gallos, le salieron cola y cuernos y patas de cabra. Pero era hermosa, y se empieza a gritar y a carcajearse y luego llorar de desesperación y todo. Entonces ahí la gente de Durango entiende de que este personaje fue llevado por el mismísimo Satanás por la blasfemia que profirió en su fiesta de boda. Para demostrar, por soberbio, pues para demostrarle que no era nada, y hasta la fecha se dice que se escucha el llorón de Analco. Iván, toma nota, güey. Fue en esta casa. Para que mides tus palabras, mide tus palabras en el brindis, carnalito. Mira que las cosas pasan, Sí. Y ya está documentado. Lo mejor. Ya les había comentado a ustedes, pero no lo había dicho al aire. Tiene un éxodo esta leyenda. Ahí había unos monigotes espantosos con aspecto humano que estaban parados frente a un lado de un vetusto árbol de Navidad en un gran ventanal que se podía ser visto precisamente por el jardín. Las consejas y el miedo que le tenía la gente los orillaban a ir a ver este ventanal y poder ver esos monigotones ahí parados. Y la leyenda es que debido a que Satanás entró por su propio pie a esa casa, debía de haber siempre un símbolo sagrado para evitar que regresase. Y como en la Navidad festejamos la venida del Padre, entonces como es el nacimiento de Jesucristo, mientras funcionaran las series navideñas y hubiera ahí unos monos fingiendo estarla celebrando, Satanás se mantendría alejado. Este es el éxodo que tiene la leyenda. Los monos sí estaban y duraron muchos años ahí, pero no es cierto que fue por la Navidad. Nosotros los pusimos en nuestra adolescencia. Se nos ocurrió, el Queco por huevón nunca quitó las series. Y luego ya dijimos, ay, a ver cuánto dura, a ver si duran 2 años. Y se fundió la mitad y le pusimos otro, le pusimos un mono y lo pusimos otro. Pero no tenía fundamentos. Pero el folclore de la ciudadanía lo enriqueció y lo hizo parte de la otra leyenda. La leyenda. Por si fuera poco, donde ahorita es la pensión y parte de una casa de atrás, tenía unas leyendas espantosas de la Casa de los Espantos, que ahora es propiedad de esa misma casa. Estas son las apariciones más atroces que a mí me contaron y que son coincidentes en 3 personas, 3 familias diferentes en esa casa. Cuando entraban, describían que de repente en uno de los cuartos que quedaba a mano izquierda, a mano derecha, entrando a la primera puerta a la derecha, la abrían y daba como el sopetón, como la visión de que había carne colgada como en la, como en una carnicería, en ganchos, unos ganchos enormes. Sí. Y al fijarte bien en el tipo de carne que eran torsos humanos, desollados. Es decir, daba la impresión que pues era como el frigobar de una carnicería, pero luego entendías que esa forma era humana. se escuchaba el péndulo de un reloj que, tras mucho investigar, era una mano humana con vendas que salía de la pared y se meneaba, y el sonido de cuando tronaba los huesos era lo que provocaba el tic-tac de ese reloj. Extremo. Caminaba así sobre los muebles, se veía un esqueleto que estaba, el esqueleto completo, sentado en el sillón. Entonces es que los primeros testigos dijeron, ah, cabrón, ahorita pasé y vi un esqueleto, no mames. Y regresaban y no había nada. La mano esta que salía, la que hacía el tic-tac, se veía exactamente porque entraba la luz de la luna por una pequeña ventana y donde alumbraba en el muro, ahí salía. Y existía la leyenda que ahí fue, o durante la guerra de los cristeros, o un episodio similar, ahí fue fosa común para un montón de hombres. Y también está la leyenda allá en el barrio que sacaron un tesoro, que estaba en un caso de ese chicharronero lleno de monedas de oro. Y que pues desde luego había sombras, susurros y demás ruidos. Ahí también se escuchaba que caían bultos pesados, que supuestamente eran los cuerpos destazados de las personas que ahí murieron y que ahí fueron ocultas. Todo ese lado tiene ese folclore. Oye, hay una casa también que... Ok, síguele tú. No, síguele. Dale. Ya valiste madre. Ok, hay una casa que ahorita ya es oficina de gobierno, que está ubicada en pasando Gabino Barreda, entre Juárez y Constitución. En pues esa casa, sí, casi, esa casa se llama Casa de Yima, güey. Sí. Sí. Bueno, esa casa que aparecen, quesadillas que yo sé o que voy a contar son de época de ochentera, porque en un tiempo fue una discoteca que se llamaba Café Disco. Ah, acá donde es el IMAC. Ahí trabajaba mi hermana. Y parte de las cosas que se comentan de ese lugar, bueno, que se escuchan muchos ruidos y todo. Sí, sí. Existe la historia de que unos de las personas que trabajaron ahí estaban, se acabó la fiesta, estaban echando unas cheves. Pero ese no era el Café Disco. ¿Mandé? Sí, era Café Disco. El Portal Las Palomas. Hace muchos años, en los 80s. Y estaban echando cheve y estaban jugando cartas y todo. Entonces de pronto se empieza a escuchar un portón de arriba que se está golpeando muy fuerte. Mandan al de más bajo nivel de todos los que están ahí trabajando a que cierre la puerta. Sí, al negro. Y regresa completamente culeado el tipo porque dice, es que no mamen, ¿por qué no me dicen que hay un perro casi que parece caballo de arriba? No sean cabrones. Que, ¿cómo que un perro? No, como sí, fluffy. Que un perro negro, que no sé qué. Y suben y no hay absolutamente nada. Pero aparte en ese lugar había cosas raras. Una de las cosas que se comenta es que en el baño de las mujeres se subían a una letrina y estaba una pequeña ventana, sí. como si fuera una ventilación. Sí. Y se asomaban y siempre se veían unas velas encendidas. Hacia adentro se veía todo oscuro y se veían unas velas en forma de una cruz. Entonces, aparte de todo eso, bueno, ese lugar siempre se ha comentado que escuchan ruidos y que hay lamentos. Se dice que hace muchos años, primero fue casa de citas, bueno, hace muchas décadas, después fue, creo que fue convento, y a veces las ores tenían descendencia. Los fetitos. Sí, los fetitos los enterraron en el jardín, y entonces en esa casa hubo asesinatos y hubo muchas cosas, y esa casa es una de las que se escucha que está embrujada en la ciudad de Durango. Voy a preguntarles. Vamos a darle, porque ya nos alargamos. 1408 del 2007. ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Se regresó! Vamos a alargarnos si quieres empezar desde el siglo XV, cabrón. No mames, güey. Así se llama la película, güey. Yo también me asusté, güey. Sí. ¡No mames! 1408 es una película protagonizada por John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormick y Paul Bichard. Es una persona que se especializa en desbancar ocurrencias paranormales. Se hospeda en el famoso cuarto de hotel, el 1408 del Hotel Dolphin. ¡Ah, no manches! Nunca había escuchado de ella. ¿No la habías escuchado, güey? No. La puedes ver en Netflix. Está en Netflix, sí. ¡Cachín! Es muy buena película. Se supone que la habitación estaba embrujada. El güey a huevo quiere ir a hospedarse a la habitación porque pues quiere pasar la noche. El güey se dedica a eso, precisamente a pasar la noche en hoteles supuestamente embrujados y escribe sobre ellos y la madre. El hotel, por más que tratan de disuadirlo, dicen que no. Y este güey pues le saca la ley y dice, pues ni madre, güey, tú es un hotel, la habitación ahí está y a huevo me la tienes que dar. Total, por más que tratan de ofrecerle X, Y, Z, el güey pues no, ni madre, se queda y ándale, güey, que la pinche habitación sí está embrujada, güey, y le pasa de todo. ¡Órale! Está muy buena la película. ¿Cómo se llama? 1408. Así. A principios del siglo XV. Y está ahí en Netflix. Una vez está buena. Desgraciadamente, la película original fue buena a secas. Pero luego después le hicieron como 20 secuelas y ya valió madre. Actividad Paranormal. Ay, sí, la primera, sí. No mames, güey. Sí, es muy buena. La primera es buena. Pero sí. Te digo, desgraciadamente. Desgraciadamente le agarraron el hilito y dijeron de aquí hacemos franquicia, güey, y le hicieron una. Exprimieron de más. Sí, no, no. Es buena, ¿eh? Sí, por eso digo, la primera es buena. O sea, sí, buena. Sin ser genial. Ajá. Buena no, seca. Sí, chida, sí te genera. Porque ya ven, ya ves que yo siempre digo que a mí los pinches esos. ¿Cómo se llaman? De screen. Falsos documentales. Sí, ajá. False footage, o ¿cómo se llaman? Sí, found footage. ¿Cómo se dice en español? Me caen gordos, pero esa, ya ves que tiene la escena de la harina que se marcan las huellitas. Ah, sí. Sí. Ay, no manches, está muy buena, sí está chida. Sí. El final muy chafa. Pero fíjate que como que empezaron a hacer ese estilo, ¿no? De películas de miedo así, pero con las cámaras y a ver qué pasa. Sí, le agarraron la modita. O sea, un Big Brother, sí. Haz de cuenta. Pero eso estuvo más o menos. Sí, más bien por eso a la gente le atrajo. Porque era así como que otro estilo. ¿Por qué me atacas siempre que vienes tú? No, bueno. No, está bien. Pero no más. Bueno, es mala, ya quítale de la lista. Qué mala. La borré. La primera, la borré. La borré. Sí, la mala primera. 2010, Insidious. Sí. Bueno, sí, la que sigue. Oye, no, ¿cuál 2010, carnal? ¿Y el orfanato? Sí, cierto. No, échala. Es en 2007. Échatela. La del orfanato narra la historia de que Jima, que está muy entretenido con tu celular, que llega la persona esta que era institutriz, maestro, lo que fuere. Es que es mi vieja, mi viejita. Y no manches, todas las apariciones, cómo juegan con ellas y que dicen de que, oye, no, ¿sabes qué? Pues se aparecen toda la pinche bola de chiquillos. Sí. La película española es genial, yo tenía ganas de comentarla. Es muy triste. No la has visto. O sea, es buena. Es buena. No, 1.85. O sea, es triste para que moquies. Ah, de llorar. Sí, pero o sea, no es triste. Pero es muy buena. No es triste como la de Insidious. ¿De qué? Espérame. Termínala pues. Sámara. No, ya, vámonos. Espérate. Pero es que en el 2008 sale una película que pocos han visto y está, yo siento que mal valorada, pero a mí me gusta mucho, se me hace bien. El Eco se llama. Me suena esa. El Eco se trata de que sale un expresidiario, que después sabemos de que lo meten a la cárcel por defender a su novia de la violación de un tipo. Y entonces sale y se instala en el departamento de la difunta madre que muere mientras él está en presidio. Llega y todo está medio sospechosón, el cuarto desde luego está abandonado, tenía por ahí un piano la mamá, en donde encuentra las uñas de ella envueltas en una servilleta y está desde luego un poco manchada de sangre el papelito. Y empieza a oír ruidos que él se los atribuye a la alcantarilla y cuando baja con el conserje le dice que su madre muere en condiciones poco agraciadas porque sufre de locura por mucho tiempo. Y él, mientras trata de limpiar y acondicionar el departamento para seguir su vida ahí, nota que en el edificio de enfrente de una ventana lo siguen observando. Tiene una vista panorámica de ellos y pues él muchas veces trata de ver al inquilino sin verlo. Busca a su novia, la cual pues tiene algunas reservas para volver con él, pues por obvias razones, porque se le botó la canica y mató a un cabrón, hasta que por fin logra que ésta lo visite. Pero todo el transcurso es opacado por un desgraciado policía infeliz que maltrata a su esposa y a su pequeña hija y que son vecinos de ellos. Los sonidos en el departamento del muchacho siguen y empieza a hacer hallazgos macabros porque ahí hasta tiene como un búnker, la señora tenía un búnker y tiene unas grabaciones y todo. Y resulta que los sonidos que se escuchaban eran los sonidos del asesinato del policía sobre la señora y la niña, porque estaban decididas a abandonarlo porque las maltrataba. Entonces llega y se vuelve loco de histeria. Todos los gritos, gemidos, pujidos y golpes eran cuando los asesinaron. Y el vecino de enfrente, él observó todo y no dijo nada. Ay, qué culo. Y ella todo lo que quería, ya cuando por fin como que se regresa el tiempo, y la señora, la mamá de él, de hecho muere por los sonidos. Cuando se regresa el tiempo, el muchacho sale y lo trata de detener. Y en ese momento como que cambia la historia, y la señora mata con agarrotazos al mono y se va con la niña y le dice gracias. Entonces se aparecían y estaba embrujado el piso porque ellas querían justicia, ellas querían que alguien no fuera tan culo y las defendiera. Sí, esa está buena. Está buena, sí, fíjate. Y esas es que también pasaron sin pena ni gloria. Y está muy buena. Pena. El eco, Pepe, sí, en la... El eco. 2000. ¿Por qué sabes? 2010. Don't be afraid of the dark. No debes temer a la oscuridad, se dice en español. Sí, es protagonizada por Cary Holmes, Guy Pearce, Bailey Madison y Jack Thompson. Una niña es enviada a vivir con su padre y su nueva novia. Ella cree que ha liberado a unas criaturas que habitaban en el sótano de la casa. Esta película es un remake. La versión original es de 1973. Ah, güey, por eso no sabía. Por eso me la brinqué hasta el 2010, porque la gran mayoría no sabía que había una versión original. Ni cuenta, güey. Del 73. Órale, pues estaba buena. Sabía. Sí, claro. Esta de Don't Be Afraid of the Dark fue producida precisamente por Guillermo del Toro. Tiene todo su toque, güey. O sea, está... vale la pena. Sí, o sea, le doy un 8. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, se aguanta. Luego, en el 2011 salió una película de esas independientes que valen mucho la pena, que es buena idea y está contada bien, pero a secas. Se llama The Innkeepers. Durante los últimos días del Hotel Yankee Pedlar Inn, dos empleados determinados en revelar el pasado embrujado del edificio terminan experimentando eventos desconcertantes mientras personas mayores comienzan a registrarse para pasar la noche. Sarah Paxton, Pat Healy y Kelly McGillis. Haz de cuenta que es un hotel y de esos viejos que ya tienen mucho tiempo y que pues por lo mismo pues ya van a cerrar porque pues ya no lo pueden mantener. Los dos trabajadores del último turno, pues obviamente pues están tristes porque pues se van a quedar sin chamba. El hotel es un hotel muy bonito, etcétera, y tenía la leyenda de que pues tenía espantos. Pero pues nadie los pela. Entonces la chava está decidida en pues documentar eso antes de que pues cierren el hotel y no lo pueda volver a tener la oportunidad, ¿no? Pero curiosamente en su última noche empieza a llegar mucha gente a hospedarse, güey. Y así como que pues qué pedo, güey. Nunca viene nadie y ahora resulta que pues por la última noche todo el mundo quiere venir, ¿no? Y la gente le decía, y era gente mayor, y la gente decía, pues es que yo aquí pasé una noche, bla, bla, y quiero recordar aquí porque yo aquí eché pata con mi esposa, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Pues ándale que no, era gente que se había muerto en el hotel, güey. Ah, canijo. Y estos cabrones empiezan a... ¡Qué buena onda! ¡Fantasmas! Así, o sea, así como que ¡qué pedo, güey! Y está muy padre. Y la última escena pasa... Bueno, pues una de los dos que cuidan el hotel, porque es un chavo y una chava, la chava se muere, güey. Y la chava queda como fantasma del hotel. Era la que quería documentar, ¿no? Sí, y la chava queda como fantasma del hotel. ¿Cómo se llama? The Innkeepers. Y está en Netflix. La pueden... Oye, a propósito que ya la van a demoler. La cuadra del ferrocarril, que está así de aspecto fantasmagórico, aquí, sí, atrás de la estación, de bonito, la ex, ¿no?, estación del ferrocarril, hay una cuadra, hay una, sí, calle, uh-huh, con casas al estilo Bayou, así, sí, estilo California, sí, de dos aguas, de todas maneras, me encanta a mí la cuadra, super, del ferrocarril, no, y la van a quitar para hacer, sí, un ridículo proyecto de la ciudad del futuro. Sí. Ridículo proyecto, lo escucho, ese es del Freaky Podcast. La ciudad del futuro en Durango es un churrazo. Sí, sí, como todos los proyectos, sí, últimamente. The Woman in Black, 2012. La mujer. Ay, güey. Un joven, sí, abogado viaja a un remoto pueblo donde descubre un espíritu vengativo de una mujer que aterroriza a los habitantes. Harry Potter. Ahí fue protagonizada precisamente por Daniel Radcliffe, Janet McTeer, Ciaran Hinds y Emma Shorey. La obra de teatro, si no la han ido a ver, también es muy, no, por supuesto, muy, muy, claro, muy buena. Tiene, ah, bueno, cuando fuimos, sí, sí, 8,000 tiene como 8,000 presentaciones. 8,000. ¿A cuántas fuiste tú de las 8,000? Como a 4. Un ramo de flores. Sí. Ah, es una en Turín, ¿te acuerdas? O sea, hello. Sinister, 2012. Un escritor de crímenes reales encuentra unos filmes de 8 milímetros en el hogar del crimen que está actualmente investigando, donde tratan los crímenes de un asesino serial que se remonta hasta los años 60. Esta está protagonizada por Ethan Hawke, Juliette Rylance, James Ransom, Fred Dalton Thompson. La película sufre del efecto Cage sin estar Nicolas Cage, güey. Las dos terceras partes iniciales de la película es muy buena, güey. O sea, está bien creepy. Y al final salen con una mamá. Al final a mí me cago la madre. Dije, no seas mamón, güey. Le echaron a perder. Ahorita están sacando que Sinister 2. Pero pues ya el giro de tuerca de la historia ya, o sea, ya se perdió, güey. Ya. Pasó. Sí, bye. Ya. Bye, bye. Luego viene una de esas últimas películas que la hicieron muy bien. Oye, la de The Haunting House. Canso encantado. La de la animación. Ah, Monster House. Los niños. Monster House. Monster House, sí, cierto. Esa es del... Ahorita te digo. Por cierto, está en Netflix. En el 2006. Tres adolescentes... Yo pensé que era de las nuevas. No, tres adolescentes descubren que en su vecindario hay en verdad una casa de su vecino donde vive un monstruo. Es un divertida. Monstruo. ¿Es esa? ¿Es una caricatura? Sí, Monster House. Sí, de animación. Ah. Está divertida. Y la que les mencionaba del 2013 es El Conjuro. Los investigadores, tremenda, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren trabajan para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia maligna en su casa. Que Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston y Lily Taylor. Es de las que construyen atmósfera, güey. Sí. Sí. Y ya lo había mencionado yo, me gusta porque es una película cuadradita. Hey. Entonces tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Sí. Sin recurrir al miedo barato de al final. ¡Bah! Sí. De que ya se acaba todo, pasó un sí. ¡Ah! No manches. O sea, desde Freddy Krueger que le sale el ojo por la garganta sí. De una morra ya no nos asusta. No. Sí, no, es muy, muy, muy, muy buena película. Sí. Y por último, esta de esas películas independientes también salió precisamente, la trajeron en un festival de Mórbido, de Babadook, del 2014. Ay, cabrón, si está de... No mames, güey. Se te hace el asterisco, punto y coma. Una madre soltera... Sigue de dato, entonces. Sí, una madre soltera atormentada por la muerte violenta de su marido... Qué vulgar, cabrón. Lucha con los temores de su hijo sobre un monstruo en esta casa. Un monstruo. Pero pronto descubrirá una siniestra presencia a su alrededor. Ay, güey, si está buena, güey. Si está de... Ay, cabrón. Ahí. Sí, se te alisa el escroto, güey. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? The Babadook. ¿De qué año es? Del 2014. ¿De qué se trata? Y está en Netflix. Y con eso vamos a terminar nuestro largo programa de esta noche. No, pero es que fue por culpa de las noticias. Oye, o sea, también de, no nomás. ¿Qué onda con la que está haciendo Guillermo el Toro? Crimson Peak. Ah, Crimson Peak. Esa, ahí viene ya. Sí, ¿verdad? Esa ya viene. Está perra esa. Sí, ¿verdad? Se ve muy chida también, muy sí, estilo gótico. Güey. Ay, sí, creo que ya sacaron un corto nuevo, ¿no? Sí, sacaron un trailer hace poquito. Y ahora colores. En la Comic Con precisamente sacaron unos pósters de los personajes. Vestidos, sí, los sí. Colores de dentro de la casa. Y sí, es la que tienes que ver, Carlos. Hay que verla. Si eres artista visual, ¿no? Pues te vas a cagar. ¿Comentarios finales? Comentarios finales, pues como vieron ustedes, ya se descaró. Ya va a ser de hoy en adelante Lord Prepucius. Prepucius Lisus. Y pues hombre, fue bonito tema. Ya si ven ustedes, los últimos 15 minutos ya están acelerados porque ya nos queremos ir a mumir. Ya todos estamos betarros y necesitamos a mimir. Trabajar. Menos el Turi, ¿verdad? Que pasó casualmente y lo vamos a entregar. Lo vamos a entregar a su casa a las 3 de la mañana. No te van a creer que sano y salvo, que no. Va a haber un hueco de tiempo de que si el programa dura tanto y Turi se tardó tanto con la hamburguesa, entonces quiere decir que por lo menos hubo claro. Una hora y media de tiempo perdido. De iniciación sí. Aquí. Carne fresca. Oscar. Buen programa, buen tema. Faltaron muchas casas embrujadas documentadas que comentar, pero bueno, muy, muy buen tema. Búsquenlo en internet, coméntenlo por favor. Un placer estar aquí. El que pasaba por aquí. El casual. El ambulante. Sí, como dices, pues es un buen programa. Le faltan todavía otras cosas, como la casa de los gritos de Harry Potter. No, ahí, saludos para Arturo. Y pues es todo por hoy. Bueno, pues Excelente. Ay, ¿por qué hiciste esa pausa? Como que... Pensé que le ibas a dar el un micrófono al espanto que está aquí a un lado de nosotros. Habría que, como tú dices, a lo mejor grabar luego en sitio, ahí donde tú dices, y contar más anécdota personal, ¿no? Sí. O leyenda urbana, pero ya enfocada al, al tema. A la leyenda tal cual es. Unas cosas fantásticas, ¿verdad? Okay. Seguro que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Sí, claro. Ya sea personal o de la familia, mínimo. No, pero excelente. Muy buen tema. Prepucios. Bien. Prepucios. Y ya por último, queremos agradecerles que nos hayan escuchado esta semana. Y sobre todo sus comentarios. La verdad es que sí nos... Ah, sí. Sí lo leemos toditos. No, y qué padre, porque sí mencionaba yo que lo quise hacer en los saludos, más que me esperé de Adrián al final, más que ahorita ya me estoy durmiendo, qué bueno que se acordó el Jorge. Qué padre sus comentarios, que se nota que lo escuchan y se involucran, ¿no? Y las anotan. Sí, anotan nuestras frases célebres como la que se acaba de rifar el poeta, ahora prepucios. Qué padre que sean, de veras, coméntenos mucho porque eso nos emociona. Y hasta decimos, no, es que hay que echarle más kilillos todavía para que salga, que mantenga la calidad del programa y si se puede superarlo, ¿no? Porque pues no decimos que todo lo hacemos bien. Igual las observaciones en lo que crean ustedes que nos hace falta, pues díganos. Yo no, porque yo no tengo errores. Claro. Acuérdense que somos semidioses. Exactamente. Sí. Pero muchas gracias por los comentarios, de ver así, hasta es motivo de la comidilla entre todos, los comparte tuétanos con nosotros. Y mira lo que nos comentaron, estamos nosotros así, ¡ay, me mencionaron! ¡Sí! Sí, está chido. Sí. Muchas gracias, banda. Y pónganse truchas y no se pasen las estaciones. Es correcto. Por cierto, una pregunta muy frecuente que nos hacen es sobre todo de los perfiles de cada uno de nosotros. Y también nos preguntan muchas veces sobre los soundtracks que utilizamos en los episodios. Si ustedes entran a frikipodcast.net, ahí van a encontrar cada uno de los episodios. Todos se publican los martes a partir de las 10 de la mañana. Si ustedes están suscritos por iVoox, por Stitcher o por iTunes, pues los van a tener automáticamente en la madrugada que lo publicamos, si no a las 10 de la mañana. Y en cada post de cada uno de los episodios, pues viene la información de los que estuvimos en esa grabación, vienen las ligas a los perfiles de cada uno de nosotros y también viene información sobre el soundtrack que pusimos. Entonces, para que allá sepan, pues ahí lo chequen, porque sé que muchos nos siguen por suscripción. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Klaus Cargo, Pecas y Salchicha, el de la pasada, Arturo Fonseca, el señor que va pasando, como dice la Arturo, ¿eh? ¿Qué pasaba por aquí? El Imanauta y Lord Tueta. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!